Podcast número 14. Cataluña, ¿nación o ficción? El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la cadena costera, al retirarse un poco hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin altibajos. Los cielos suelen ser claros y luminosos, las nubes pocas y aún estas blancas. La presión atmosférica es estable, la lluvia escasa pero traicionera y torrencial a veces. Aunque es discutida por unos y otros, la opinión dominante atribuye la fundación primera y segunda de Barcelona a los fenicios. Al menos sabemos que entra en la historia como colonia de Cartago, a su vez aliada de Sidón y Tiro. Está probado que los elefantes de Aníbal se detuvieron a beber y triscar en las riberas del Besós o del Llobregat, camino de los Alpes, donde el frío y el terreno accidentado los diezmarían. Los primeros barceloneses quedaron maravillados a la vista de aquellos animales. Hay que ver qué colmillos, qué orejas, qué trompa o proboscis, se decían. Este asombro compartido y los comentarios ulteriores, que duraron muchos años, hicieron germinar la identidad de Barcelona como núcleo urbano. Extraviada luego, los barceloneses del siglo XIX se afanarían por recobrar esa identidad. La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. La realidad no siempre supera la ficción. Existen personas de mente calenturienta y amplia capacidad para la fabulación que son capaces de crear cuentos asombrosos por lo imaginativo del argumento y lo inverosímil de su trama. Estamos ante narraciones de ficción pensadas para engañar a la gente más crédula e inocente. personas que en general suelen caracterizarse por su escasa formación y que se muestran dispuestas a creerse cualquier cosa que les cuenten, por absurda que ésta sea. Gracias a este tipo de personas, los malos escritores se forran escribiendo bestsellers infumables o crean una mitología para inventarse una nación que nunca ha existido. Esto es lo que viene ocurriendo a grandes rasgos en Cataluña en los últimos años. Pero no te preocupes, hoy no vamos a hablar de política, bueno, un poco sí. La política va a estar latente en este podcast de historia que hoy habla de un tema de la más candente actualidad. Porque hoy vamos a hablar de Cataluña y de su historia. Pero realmente vamos a hablar de mentiras y de tergiversaciones históricas. Porque en Cataluña actualmente mucha gente está fundamentando su opinión política en hechos y acontecimientos que no sucedieron como ellos piensan. En el momento de grabar este podcast nos encontramos en una nueva encrucijada que se va haciendo ya habitual en estos últimos tiempos. Están a punto de celebrarse las elecciones autonómicas en Cataluña. Es probable incluso que cuando oigas esto ya se hayan celebrado. Son unas elecciones convocadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras haber disuelto el Parlamento Autonómico catalán y haber destituido al gobierno de Puigdemont en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya sabes que los consejeros que se quedaron en España, algunos fueron detenidos, y Puigdemont, en este momento, cuando estamos grabando este podcast, se encuentra escondido en algún lugar de Bruselas. Pero antes de nada me volveré a presentar como siempre, por si no me conoces. Te está hablando Ricardo Botín, director y moderador de La Tertulia de la Historia. Estoy convencido de que este podcast te va a gustar, incluso aunque odies la política. Porque cuando la política se encarga de tergiversar la historia debe explicarse como realmente fue, y no como ellos quieren que sea. Así que no te preocupes, porque hoy vamos a hablar mucho de historia. Y hablando de historia, analizaremos si Cataluña es una nación o, por el contrario, es una ficción. Para ello nos remontaremos al momento en el que los nacionalistas consideran que se fundó su supuesta nación catalana. Y veremos cómo muchas de las cosas que cuentan sobre la marca hispánica y sobre Guifredo el Velloso no son más que cuentos chinos, o bueno, en este caso cuentos catalanes. Ya sabes que nos encanta la Edad Media. Por lo tanto, en la sección de lugares que hay que visitar, vamos a hablar del románico catalán, una verdadera maravilla que no debes perderte cuando visites Cataluña. Pero no solo hablaremos de arte, ya que también en esta sección te explicaremos quién fue el abad Oliva, una de las figuras más importantes del medievo catalán. Pero si realmente quieres conocer cómo el condado de Barcelona pasó a formar parte indisoluble del Reino de Aragón, en la sección Personajes excepcionales glosaremos la figura de Ramiro el Monje y te explicaremos cómo se produjo el matrimonio de su hija Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. En Zafarrancho de Combate desentrañaremos los acontecimientos más manipulados y tergiversados por el nacionalismo catalán, la Guerra de los Segadores y el Corpus de Sangre. Pero en esta sección también seguiremos explicándote cómo años después se produjo la Guerra de Sucesión, que nunca, por mucho que ellos crean, en Cataluña nunca fue una guerra de secesión. Además, verás que en la diada que se celebra cada 11 de septiembre en Cataluña como si fuese una fiesta nacional, no ocurrieron las cosas realmente como la cuentan los catalanistas. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos ahora mismo. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. ¡Vamos! Cataluña tiene su lengua propia, que es muy fuerte, tiene su historia, fue soberana en el pasado. Els turcs, que a mitjans del segle XV comencen a avançar i conquereixen Constantinople, per cert, defensada pels catalans. L'11 de setembre de 1714 és, com tots sabem, la data en què Barcelona i Catalunya va perdre les seves llibertats col·lectives. Hi ha una reina catalana, princesa, que és Caterina, casada amb Enric VIII, que és reina d'Anglaterra. Ella havia de ser necessàriament de nació catalana. És un senyor que es diu Joan Cristòfol Colom i Bertran. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amo del manzano, tralala, salió el amo del manzano, tralala. Sí. Si no, que li preguntin al gran capitán, que per cert es deia Joan Ramon Folc de Cardona, no Fernando González de Córdoba. Hay una serie de ofensivas, la más famosa, la cual es la Guerra de Sucesión Española, pero también, en cierto modo, la Guerra Civil Española también, ¿no? Son operaciones de sometimiento de las libertades catalanes. ¿Qué nos está dient Cervantes? Nos está dient al tanto que aquí está pasando dos cosas. Un, que la gran literatura del famós Siglo de Oro es catalana, y dos, que qui es dedica a cremar llibres són els de la Inquisició. Allà hi ha un frare, diguem-ne, monumental, fotent llibres per la finestra perquè els cremi la criada a baix a la quadra, i per tant està descrivint un quadre esgarrifós, que és el que estava passant a finals del segle XVI, que s'estaven carregant la cultura i la literatura catalana. Aunque pueda parecer de ficción, estas declaraciones están tomadas de la realidad y hay nacionalistas que dicen estas paridas. Este es uno de los motivos por el que hacemos este podcast, ya que llega el momento de desenmascarar las mentiras y tergiversaciones que primero los nacionalistas y después los independentistas han perpetrado con la absoluta pasividad de las autoridades. En este último podcast de 2017 volvemos a tener en al mismo equipo de las últimas tertulias, que parece que empieza a consolidarse. Como primer invitado tenemos a José María Reguera. José, bienvenido. Bien hallado, Ricardo, muchas gracias. Por empezar un poquito, ¿no crees, José, que en estos tiempos de posverdad la gente está más dispuesta que nunca a tragarse cualquier mentira histórica que le suelten? Sí, ya lo has dicho todo, posverdad, sí, por supuesto. ¿Por qué estamos tan preparados para tragarnos cualquier chorrada? Además, cuanto más inverosímil sea, más se la cree la gente. Sí, creo que Chesterton lo dijo bien en su día, cuando decía que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que se puede creer cualquier cosa, ¿no? Y es lo que pasa con esto. Al fin y al cabo, el nacionalismo no deja de ser un ídolo. Ha sustituido a Dios por una nación ficticia, además, ¿no? En este caso, en el caso catalán. Y bueno, pues es el nuevo ídolo, la nación catalana, o para otros fue en su día la nación alemana, ¿no? Pues el nuevo ídolo ahora es la nación catalana. En otros sitios de la piel de toro es la nación vasca también, ¿no? Pero bueno, hoy que nos centramos en la nación catalana, pues es el ídolo. Han creído en el ídolo. Voy a añadir en la conversación a Luis Carlón. Luis, bienvenido. Bien hallado, como siempre. ¿Qué te parece a ti lo de que estemos dispuestos a creernos o esté la gente dispuesta a creerse cualquier mentira? Bueno, ¿qué me parece? Por un lado, en este tema que vamos a tocar hoy, pues claro, nos vamos a quedar cortos aunque hiciésemos un podcast de 20 horas, porque es tal la cantidad de mentiras que se han soltado a lo largo de los últimos 150 años que es imposible recogerlas todas. Mucha imaginación tienen quienes se las inventan, desde luego, para, como ha dicho José María, adornar a ese ídolo que han creado. Pero respecto a la pregunta que me haces, claro, más frustrante es ver que la gente se lo cree. Es lo jodido, porque hablando mal y pronto. Claro, es interesante, bueno, es interesante la imaginación de ciertos personajes que durante mucho tiempo no dejaron de ser, vamos, no se lo creían ni ellos, hablo sobre todo pues, de finales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, pero hoy en día, en esta posmodernidad en la que estamos, pues desde luego aquí lo que se repita y salga en la televisión y demás de radio de comunicación permanentemente y con apoyo estructural y económico de todo tipo, pues acaba convirtiéndose en verdad. Y bueno, no hay más que ver el panorama que tenemos hoy en día en España para darnos cuenta del nivel de la gente que recepciona esos mensajes. Pero Luis, no solo es el problema de España. Por ejemplo, esta semana, creo que la semana pasada, se ha estrenado en HBO la serie sobre la historia de los templarios, la de, creo que se llama Nightfall. Y bueno, ahí, por ejemplo, hablan del reino de Cataluña, cuando se refieren al reino aragonés. Una serie que supuestamente es histórica, sobre los templarios. Sí, claro. Entonces, tendríamos que hablar de por qué. Puede ser porque hayan metido dinero de la bolsa común de todos los españoles para que ocurra eso. O puede ser por ignorancia, claro, porque de la misma manera que los españolitos, catalanes e incluso no catalanes, se acaban creyendo estas mentiras, también se lo pueden creer los extranjeros, que de hecho sabemos que se lo creen muchas veces. El nivel medio, pues culturalmente, desde luego, no es muy grande en general. Y también hay una tercera opción, que de ciertos entes extranjeros con poder económico sobre ese tipo de series y películas haya una intención también de apoyar al nacionalismo catalán para seguir destruyendo España. Esto sería una tercera opción tampoco desdeñable. Cuando vamos a centrarnos ya directamente en Cataluña, cuando estaba documentándome para el podcast, encontré navegando por la red pues un bonito relato de ficción que es de lo mejorcito que he leído últimamente. Está publicado, es un artículo que publica un supuesto historiador en el nacional.cat, en el que se pregunta, pondremos el link en las redes sociales para que lo pueda leer todo el mundo. Pasaréis un buen rato, porque es una fábula completa escrita por un supuesto historiador que titula este artículo ¿Desde cuándo somos catalanes? Entonces, ha creado un universo virtual a imagen y semejanza pues, de otros lugares de ficción, pues como Macondo o la Tierra Media del Señor de los Anillos, en el que, bueno, pues habla de... simplemente como un detalle, el artículo empieza afirmando que las grandes ciudades catalanas del siglo VIII, como Ampurias, Barcelona y Tarragona, habían conseguido resistirse a la dominación visigoda. Es para mirar bueno, y no echar gota. Claro, es que bueno. Y además tiene una mala intención. Es tremendo. ¿Sabes la mala intención larvada que tiene? Que así no pueden decir, no podemos decir, como está demostrado, que los primeros condes de la marca hispánica lo que pretendían eran rehabilitar el viejo reino hispano-visigodo. Bueno, de hecho, su viejo mito, Bifredo el Velloso, era de origen visigodo. Pero bueno. El primer rey godo tiene capital en Barcina. Claro. Claro, pero fíjate cómo tienen las santas narices, decían en el artículo, que habían resistido, aunque a duras penas, la dominación visigoda, es que es alucinante, ¿sabes? Sí, sí. Efectivamente, la primera capital visigoda es Barcino. Y bueno, claro, es que hablar de Cataluña... Cataluña no existe hasta el siglo XIII, así de sencillo, no existe. Existe en otras cosas. Claro, pero para que te hagas una idea, la vinculación de lo que es la zona que actualmente se denomina Cataluña con los godos, hay una teoría etimológica de que va con bastante fundamento que dice que es muy probable que el nombre de Cataluña provenga de una derivación de la palabra Gotalandia. Bueno, o sea, tierra de godos. Está descartado. No, la que está descartada, esta está completamente... No, ya te digo que esta es la última teoría y esta tiene más que ver con lo de Castilla. O sea, la otra opción es Tierra de Castillos, que esa sí que está descartada. No, de hecho es la que está en boga, bueno. No, al revés. Estas corrientes historiográficas, pero bueno. No, pero esto es cuestión de etimología. O sea, de que no... Eso, de todas formas, Ricardo, como no está concluido ese estudio, es un trabajo que le tendrán que concluir los expertos en el asunto. No creo que sea necesario hilar tan fino para ver las raíces profundísimas que unen a la actual Cataluña con el resto de España. Claro, hablando un poco de la historia, pues podríamos hablar de la Tarraconensis durante mucho tiempo, o luego de la Septimania Visigoda, y luego de la marca hispánica, Y luego ya mucho, mucho después del Principado de Cataluña, que nada tiene que ver con la República Independiente de Ikea, perdón, de Cataluña. Vamos a ver, de todas formas, como esto es un programa de historia y quiero que nos centremos en la historia, evidentemente, aunque sea mínimamente, tenemos que hablar de la actualidad. De hecho, estamos grabando el podcast pues 2 días antes de las elecciones autonómicas. Y no sé si incluso cuando salga ya habrá habido elecciones. ¿Tú, o no? ¿Tú crees que nos escucharán los sabios votantes? Es que no sé si va a dar tiempo. No sé si va a dar tiempo a editarlo antes de que haya, de que sean las elecciones. Intentaremos que esté, pero esto lleva un tiempo que no sueles grabarlo, ¿no? Mira, a ver, hay que intentarlo. Sí, a ver sí. Si conseguimos cambiar, dar un giro a la situación. Entonces, lo único que quería, antes ya de que nos centremos en el tema histórico, es que me deis vuestra opinión sobre la situación actual, de lo que está pasando en Cataluña, cómo lo veis, creéis que tiene solución con unas elecciones autonómicas. Bueno, va a ser muy breve, ¿eh? Esto es una pincelada. Voy a volver a Gabriel García Márquez y a Macondo, esa ciudad ficticia. Claro, Macondo es una ciudad ficticia, pero realmente existe. O sea, Macondo está basada en la realidad hispanoamericana, que es surrealista por completo. La única diferencia entre Macondo y Bogotá, yendo a la patria chica de Gabo, es que en Bogotá no hay mujeres que vuelan, pero todo lo demás es verdad. Sin embargo, lo que pasa ahora en Cataluña, no. El surrealismo ibérico, que está plasmado muy bien en obras como el propio Quijote, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es una situación completamente surrealista, donde vemos a una burguesía financiera, porque en su día fue industrial, pero hoy en día ya es meramente financiera y especuladora, reunida en torno a unas siglas que se hacen llamar de izquierdas, Esquerra Republicana, que además es de origen masón, que tiene a su frente además a un tipo que se dice que es católico, él dice que es católico, ¿no? Que es Junqueras. Bueno, yo creo que se irá al infierno, ¿no? Porque las mentiras que cuenta. Bueno, está rezando mucho en la cárcel. Sí, bueno, pues que rece porque lo necesita, a ver si el Espíritu Santo le ilumina y podemos tener a un converso hablando de sus errores pasados, ¿no? Dando testimonio. Tenemos también a un partido como las CUP, las Candidaturas de Unidad Popular, se diga como se diga en catalán, que son la Herri Batasuna de Cataluña, literalmente además, o sea, son la misma corriente ideológica que Herri Batasuna y que ETA, y hay que decirlo así de claro, porque es que es así, es, son gente que si pudieran mañana montaban una banda terrorista. Y de hecho, por Twitter le hicieron un llamamiento a, ¿no? No sé si lo visteis, ¿no? Un llamamiento a formar un ejército popular de liberación y no sé qué, ¿no? Tenemos a la burguesía oficial, ¿no? Que es la de la antigua Convergencia, dinamitada por la corrupción propia, a un Partido Socialista que parece que ha olvidado sus orígenes internacionalistas y siempre se ha mantenido muy ambiguo con estas cosas. Tenemos a un Partido Popular y a un Ciudadanos que lo único que ofrecen en contra es la Constitución y la ley, que me hace mucha gracia porque parece que España nació en el año 78. Las dos constituciones, la europea también la meten al saco. Ah, exacto, para, sí, para, que no es que nos iremos de Europa, es que a los independentistas catalanes esas cosas les da igual. O sea, ellos lo que necesitan oír es que ellos son españoles y que no se tienen que avergonzar de eso, ¿no? Y por otra parte tenemos a un gobierno central que aplica un artículo de la Constitución mal aplicado que sirve solo para convocar elecciones. Y si se repiten los resultados, ¿qué va a pasar? Volvemos otra vez. Esto va a aparecer el día de la marmota de la película, ¿no? Bueno, según ha dicho hoy un senador de antigua Convergencia, es que no sé cómo se llama ahora mismo, si es Junts pel Sí o PDeCAT. Ahora es Juntos por Cataluña. Sí, no estoy seguro. Como no, el senador ha dicho, ya le ha dicho la vicepresidenta del gobierno, que lo único que no puede hacer con el 155 es convocar elecciones, cuando es justo para lo que está. O sea, está para destituir, básicamente destituir a un gobierno rebelde que no cumple con la ley. Bueno, yo, por ejemplo, si hubiera dependido de mí, claro, por eso no gobierno, o sea, por eso no eres ministro, no soy ministro, ¿no? Porque si hubiera dependido de mí, yo hubiera ilegalizado directamente todos los partidos separatistas. Es que no se entiende cómo un país permite una nación, un estado, como queráis llamarlo, permite que sus propias leyes tengan partidos que defienden la destrucción de su propia patria, en mi opinión, mientras se haga por medios legales y no cometan delitos. Bueno, lo que pasa es que yo considero que hay cosas que están por encima de la democracia. O sea, la democracia no es la zahorra de la carretera. La democracia es la carretera. La zahorra es otra cosa. La zahorra es, la democracia se tiene que basar, así lo opino, así, esta es mi opinión, evidentemente. Imaginemos que esto es una carretera. La zahorra es la unidad de España, la libertad individual y, de la, y la propiedad privada, pero también el bien común y, por supuesto, el compromiso de cada español con su patria, además de una presencia en lo que se ha dado a llamar el concierto internacional de las naciones, ¿no? O sea, es nuestra soberanía al final, ¿no? Es nuestra expresión como pueblo, porque, ojo, España, muchas veces se dice los pueblos de España. Bueno, es una manera de hablar, pero realmente España es un pueblo nada más. Claro. Es más, es un pueblo que ya está dividido, porque tenemos a Portugal separada desde hace... ¿cuántos? 1000 años casi ya, ¿no? O, no tanto. Aproximadamente, bueno, no excepto tanto. El 350 años. El rango de 80 años, sí, bueno, de sí, Felipe II, ¿no? Pero, y sucesores, pero... Sí, unos 900 años. Portugal, y esto hay que decirlo así, claro, Portugal es España también. Pero, bueno, pues... Y Gibraltar, no nos olvidemos. Bueno, pero Gibraltar... Para mí Gibraltar es una colonia ocupada. Entonces, por descontado bueno, que es España. Es territorio español. Porque España, además de una nación, además de un pueblo, es un territorio. Y claro, evidentemente. No todos los estados marcan claramente un territorio. España le marca claramente... No es imperialismo, porque al final Portugal es un... yo tengo un amigo que dice que son los españoles inteligentes. Y bueno, en plan chiste, ¿no? Pero dice, son los españoles inteligentes porque ellos deciden separarse de nuestras locuras y vivir su propia vida, ¿no? Claro, lo consiguen pues estas cosas que pasaban en el siglo XI, ¿no? Pero al final hay que decirlo así de claro. España es un solo pueblo que además hunde sus raíces en aquellas tribus primigenias celtas e iberas. Y no hay que sentir vergüenza de decirlo. Somos españoles a mucha honra. Nuestra sangre, nuestro ADN, según estudios, tiene un 70% de genes prerromanos. O sea, hay una esencia. Lógicamente, eso no se llamaba España, ni se conocía como España. Pero ya hay una esencia ahí que nos hace comunes. ¿Y después qué? Hechos diferenciales. Y termino. Es que hablamos catalán. ¿Es un hecho diferencial? Pues como otros 20 millones de españoles. ¿No? Que tienen, además del castellano, otra lengua, sea oficial o un dialecto. Porque, no, vamos, es que ahí lo has dicho claramente. Si fuera la lengua un hecho diferencial, Cataluña se diferencia de España porque hablan catalán, pero ¿en qué se diferencia entonces Perú, México, Argentina, claro. La mitad de Estados Unidos, que también hablan español? ¿Son todos pertenecen a la nación española? Exacto, y si nos vamos a Francia, pues anda, que no hay dialectos en Francia. No digamos ya Italia, que el italiano no lo habla nadie en su día a día, hablan su dialecto, y después para entenderse entre ellos, el piamontés habla italiano con el napolitano, pero el piamontés habla piamontés en su casa, y el napolitano habla napolitano en su casa, pero todos son italianos. Claro. Por no alargarnos mucho, sí. Porque bueno, podemos hablar... Bueno, surrealismo total. Exactamente, ¿no? Vamos surrealismo. A hablar a que de Luis también de su opinión, y ya nos vamos a poner casi a hablar de historia, ¿eh? Sí, no me quiero quedar sin dar mi opinión en este tema. Creo que la pregunta era si creemos que esto tiene solución. O si veis una solución. Bueno, yo creo que no tiene solución. No tiene solución en el contexto actual o el contexto de las políticas que se llevan a cabo en España y en Occidente desde hace ya demasiadas décadas. Al final, el problema catalán o la enfermedad catalana o catalanista, porque no quiero meter a todos en el mismo saco, por supuesto, no es tan diferente a la que tenemos el resto de los españoles. Ellos tienen esa píldora del nacionalismo que lleva alimentándoles pues mucho tiempo y nosotros tenemos otras. Un nivel casi tan bajo. Tenemos una serie de partidos políticos que da vergüenza verles. Y claro, esos están ahí porque hay millones de españoles que los votan. No me voy a meter aquí en profundidad, pero es evidente. Las dos corrientes que gobiernan el mundo actual, que serían la progresía y el liberalismo económico, que están mucho más unidas de lo que creemos, aunque se empeñen en demostrarnos que son totalmente diferentes, se llevan muy bien con los nacionalistas. Se han llevado muy bien con los nacionalistas vascos, incluso cuando teníamos atentado tras atentado. Bueno, la prueba que tienes es que han... sido la llave de la gobernabilidad en exactamente los últimos 20 y tantos años. Aquí parece que ya no ha pasado nada en Vascongadas y yo que tengo 45 años me he pasado toda mi vida viendo sin asumir, otros parece que lo han asumido, viendo sin asumir cómo de manera cobarde y vil se asesinaba a españoles por el simple hecho de ser españoles, a vascos por el simple hecho de ser vascos. Vascos normales, no... A veces incluso sí, no significados políticos. No gente... No, claro, es que al final... Se mataba gente normal. Al final, y yo creo que eso, no vamos a entrar hoy en ese tema, pero evidentemente no hay peor catalán que el nacionalista, porque un catalán normal, y digo normal en el aspecto de lógico, coherente, basado en una tradición histórica y cultural, es una persona que ama a su tierra catalana, ama sus costumbres catalanas, ama su cultura catalana, y de la misma manera lo hace con España, de la misma manera que yo me siento profundamente castellano y profundamente español, no puede ser de otra manera. Entonces, claro, esto es una enfermedad muy grave, porque esos catalanes odian a España, pero hay muchos otros españoles del resto de las regiones, o comunidades autónomas, o como se llame ahora, que odian a España igualmente. Y no es que odien a España por su nombre, la odian porque odian todo lo que representa o ha representado a lo largo de la historia de España. Una persona tiene que amar a su país no porque sea el mejor, sino porque es el suyo. Cuando tú no amas a tu país, pues la verdad es que tiene poca solución. No vemos que los planes de estudios vayan por el camino de que estas cosas cambien. Todo lo contrario, se fomenta el odio, se fomenta la ignorancia. Pero yo creo que ya vamos a ir concluyendo esta parte. Sí, claro, es que esto nos daría para un podcast completo, claro. Es que quería más añadiros una cosa, porque ayer o antes de ayer, me parece que ha sido, no sé si fue el sábado, estaba en Twitter y estaba leyendo un tweet que ponía... el amigo José Carlos, creo que se llama, el de Memorias de un Tambor, no lo recuerdo exactamente el nombre propio, le conozco siempre por Memorias de un Tambor, y de hecho ponía un artículo que había salido en El Mundo, una noticia en la que decían que cómo se sigue manipulando con los libros de que se están estudiando en la ESO. Es que les estamos pagando todos esos libros, o sea, infernales. Esos libros siguen estando dándose en clase, ¿no? En que hablan de la colonia catalano-aragonesa y bueno, de todas las chorradas que veremos a continuación. Y lo curioso de todo es que le ponía a un seguidor, parece mentira que seas un podcast de historia y te metas tanto en política. Yo le contesté, ¿no? Es que cuando la política se mete en la historia y la tergiversa, seramos los que nos gusta la historia los que tendremos que defenderlos y también tenemos derecho a hablar de política. Entonces creo... Sí, pero Ricardo, no olvidemos que aquí miente todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aquí miente todo el mundo. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que aquí el gran problema es decir, ¿por qué tenemos una generación de chavales, como se veían las manifestaciones? Porque realmente las manifestaciones en Barcelona, cuando todo ese mes de octubre, ese octubre rojo que tuvieron, eran niños, eran chavales universitarios de primero de carrera, chavales que se iban del colegio para ir a las manifestaciones. Realmente no había adultos, porque los niños son los chavales, los jovencitos, son los que han movido, son los que se han salido a la calle porque son los que están verdaderamente convencidos de las patrañas que les llevan contando desde que eran pequeñitos. Yo para concluir, Ricardo, el otro día decía, sabes que no le tengo ningún aprecio, pero bueno, reconozco que es una persona inteligente, que Arturo Pérez Reverte. Sí. Comentaba en una entrevista que le vi que toda esta juventud catalana era precisamente así porque en el fondo se necesita un ideal por el que vivir, aunque sea una mierda ese ideal, aunque sea falso hasta el corvejón, pero se necesita un ideal. Las sociedades modernas quieren que seamos felices solo con el sexo o el vicio en general, con ir a de compras y con pagar religiosamente los impuestos. Materialismo. Y eso sí, ser muy libres porque votamos a lo que nos digan que votemos. Y claro, eso tiene un aguante relativo. Llega un momento que eso explota, porque el hombre tiene unas necesidades naturales. Pero tú no, yo creo que opinarías como y yo. Y esa se puede... Perdona, Luis, que si es libre, tú eres libre cuando te planteas lo que te han contado. O sea, y tienes capacidad crítica para cuestionarte lo que te están explicando. Yo en la universidad, muchas de las cosas que me contaron mucha milonga, mucho profesor, que más que profesor era una especie de, eran casi jefes, comisarios políticos, yo lo cuestionaba todo. Y había veces que luego, a base de reflexionar y de investigar por mi cuenta, dije, bueno, mira, en esto tenían razón, sí. En esto otro no. Pero claro, el problema está que si a un niño, a un chaval, a un estudiante universitario de 20 años, no le has dado la capacidad crítica, desde que tiene 5 años, no le has permitido que se plantee nada, con 20 no va a hacerlo. Pero tú, como yo, y como tanto, y seguramente la mayoría de los que nos escuchan, somos casos excepcionales, raras avis. gentes que no se creyeron o dudaron y empezaron a buscar otras ideas y otros conocimientos. La mayoría no son así. Entonces, lo dices, la libertad. La libertad es como un árbol. Si no tiene raíces, porque la libertad se tiene que basar en tus tradiciones, en tu cultura, en lo que se te ha transmitido. Y luego, con ese conocimiento, incluso con el simple hecho de saber realmente lo que significa ser libre. Porque ¿cómo le van a entregar la libertad a un perro si no sabe lo que significa la libertad? Pues a un absoluto ignorante. Bueno, no te metas en eso. Sí, sí, me meto. Me meto y hasta que el fondo. Al final... Pueden decir misa. Yo me compro el pleito también. Pueden decir misa. No puede ser libre quien no sabe la responsabilidad que significa ser libre. Quien no está dispuesto a jugarse la vida y su bolsa por ser libre. La libertad no es gratis. Y el hombre, además, necesita luchar por su libertad. Bueno, pues yo no voy a seguir por aquí porque me vengo arriba. Ha quedado clara nuestra postura, ¿no? Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño descanso de 20 segundos y nos ponemos ya de lleno. Ya al que le gusta más la historia que la política, bueno, pues que ya se quede tranquilo, que hablaremos de historia. Todo, nos van a hacer un podcast largo, como siempre, pero que tengan en cuenta que esta historia está tergiversada por la actualidad. Entonces, la actualidad a veces puede ser que se meta en lo que hablemos hoy de historia, ¿de acuerdo? En 20 segundos volvemos. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Hemos escuchado un canto ambrosiano, lo que se llama una monodia, titulada Lux fulgebit odie super nos, un canto de los primeros cristianos que muy probablemente pudiese haberse escuchado pues, en los cenobios europeos. Y ya que estamos hablando de música, pues también quiero hacer un recordatorio, porque luego a veces se me olvida, de los temas que se están escuchando en este podcast, que ya sabéis que todos ellos tienen licencias Creative Commons, para la lectura inicial, extraída de La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, el principio que he leído al principio del podcast. He utilizado el coro de los gitanos de Il Trovatore, de Verdi. La sintonía principal se titula March of the Warrior, de Butterfly Tea. Y la del sumario, es la que uso con el sumario, es Viking Battle, de Jay Martínez. Bueno, pues vamos a ir al lío ya. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, los carolingios intervienen en el noroeste peninsular a fines del siglo VIII, con el apoyo de la población autóctona de las montañas. Más o menos, ¿qué intención tenía Carlomagno al empezar a intervenir en la península ibérica? Bueno, frontera, obviamente. ¿No le bastaban los Pirineos? Parece ser que no, porque de hecho lo llevó casi hasta el Ebro, ¿no? Bueno, habría que tener en cuenta también que ha habido la batalla de Poitiers, es decir, que sí, en Tolosa, Carlos Martel les dio. Claro, estamos hablando de que si Carlos Martel en Tolosa no les hubiera dado fuerte a los musulmanes, probablemente Francia hubiera sido invadida también. Claro, ¿no? Claro. Bueno, podremos recordar un poco cómo entran los musulmanes, por qué entran los musulmanes en la península, ¿no? Que es Bueno, la Francia, sí, la Francia de los merovingios fue invadida. Otra cosa sí, es que, no, llegaron hasta Poitiers. Otra cosa es que les vencieron en Poitiers y les echaron para atrás, además con apoyo de la nobleza cristiana de Toulouse, un poco lo que, una situación no exacta, pero parecida a la que ya hubo aquí en ese enfrentamiento entre Viticianos y Rodoricus, ¿no? Que sí, tenía mucho que ver con el tema religioso, y en este caso pues era una cuestión más de poder por lo que hoy en día entendemos como Francia. Bueno, los musulmanes entran porque a la muerte de Vitiza, del último rey godo, o del penúltimo, se podría decir, Aquila los llama, ¿no? Los llama para luchar contra Rodrigo. Y ellos aprovechan, claro, los musulmanes están en lo que hoy sería Marruecos, ¿no? Ellos entran, mira que están aquí, aprovechan y se quedan. Y por eso entran los musulmanes. Que muchas veces, ¿por qué entran los musulmanes a la península? ¿Qué intereses tenían? Bueno, pues el interés era entrar de mercenarios, esto hay que decirlo así de claro, ¿no? Claro, el objeto de la marca hispánica era literalmente una frontera. Si yo una frontera a base de condados, ¿verdad? Una frontera a base de condados controlada por los francos, por los carolingios, que dominaba prácticamente todo, no todo, porque aunque después se amplía, pero bueno, no todo, pero prácticamente todo lo que hoy conocemos por Cataluña y un poquito, pero muy poquito, de lo que sería el Pirineo Ostense, ¿no? Que es la zona de Ribagorza. Sí, Sobrarbe y Ribagorza serían los dos condados clásicos de Aragón, junto con el propio Aragón, que era muy pequeñito y que no es originario de la marca hispánica, sino que nace algo después. Nace después del reino de Pamplona, ni siquiera era de Aragón. Exacto. Claro, es que podemos decir que realmente la marca hispánica va desde Pamplona, más o menos, hasta Barcelona, ¿no? Se podría decir. Sí, un poquito más abajo de Barcelona. Llega hasta lo que sería hoy más o menos Tortosa, pero Tortosa se amplía después, ¿no? No, y la propia Barcelona no se hace en un primer momento, hay que conquistarla. O sea, quiero decir, eso es a partir de Barcelona era dominada por el estaba, por los, estaba dominada. En 809 se llega hasta Tarragona, o sea, ya se supera el Ebro. No, pero es que eso es posterior a la creación de la marca hispánica. Sí. Y en el 811 se hace tributaria Tortosa. Al principio tenemos que entender que lo que se crea allí, y además por una dinastía, casi todo lo que se hace es poner condes godos de la zona, que en el fondo habla que si eran franceses o pirineos o españoles, porque hubiesen nacido de un lado o al otro de la cordillera, no tiene mucho sentido en aquella época. Y este tipo de condes, que en un primer momento, pues como hizo el reino de Asturias, por ejemplo, con Castilla, que en un principio tampoco era hereditario, eran títulos, el conde era una especie de gobernador, ¿no? Un hombre con la mano del rey en un territorio, por decirlo de alguna manera. Estos condados, pues los originales, bote pronto, como tú has dicho, serían Ribagorza y Sobrarbe en Aragón, y Besalú, Sardaña, Gerona, Rosellón, Cerdaña, Urgel, Gerona, Ampurias, sí. Barcelona, Pallars, Ribagorza y, exactamente, ¿qué has dicho, de Aragón? Y Sobrarbe. Esos serían los condados originales. Sí, lo que pasa es que en el siglo IX el condado de Barcelona empieza a ser más hegemónico que el resto. Así es. Y empieza a acaparar a Osona, sí, Gerona y todo eso. Sí, en el año 759 es cuando se empieza a nombrar, se nombra por primera vez, al menos en documentación, la marca hispánica como tal. Y luego aquí tenemos también, por ejemplo, en esta historia a Carlomagno. Claro. Que es el que realmente al final es el que incluso luego los reyes de Francia, cuando hablemos del corpus de sangre y todo eso, dirán que claro, que es que como Carlomagno era francés, y entonces dirán, no, es que claro, aquí al fin y al cabo yo soy heredero de Carlomagno y reclama el condado de Barcelona como propiedad del rey de Francia. El caso es que, bueno, lo que viene es a combatir, ¿no? Hace un acuerdo con el rey de Zaragoza, me parece, de la taifa de Zaragoza. Bueno, claro, es que ahí nos meteríamos en profundidades. El poder, ya en esta época que estamos hablando, en el siglo IX, el poder de los Omeya, que era sobre todo el centro-sur de España, no siempre los musulmanes del norte, que eran musulmanes en general hispánicos. Conversos, de hecho. Conversos todos, sí. Muchos de ellos incluso de linaje visigodo, uh-huh, o sea, germánico, pues no siempre estaban de acuerdo con las exigencias que tenía el primero el emirato, ¿no? Luego ya fue califato. con lo que les exigía Córdoba. Y muchas veces se llevaban, en este caso, pues que estamos hablando, pidieron ayuda a Carlomagno. Luego había enfrentamientos también se aliaron muchas veces con Navarra e incluso se aliaron a veces con Asturias. Era una cuestión de poder. Pero cuando Carlomagno viene a España, viene ya a hacer lo mismo que habían hecho los musulmanes unos años antes, que es cuando intenta quedarse, o sea, de hecho, bueno, intenta que piensan quedarse, ¿no? O sea, expandir su imperio hacia allí. Entonces, bueno, entra en Pamplona, destruye las murallas de Pamplona. Llega hasta Zaragoza. Pero bueno, ahí ya empieza a ver que la cosa no es tan fácil como pensaba. No, de hecho, cuando vuelve le preparan una trampa terrible y mueren no sé cuántos. Eso es lo que quería hablar yo de eso, de Roncesvalles, del mito de los pares de Francia. Exactamente, de los 12 pares de Francia, de Roland, asesinado por un palentino. Sí, sí, porque esto... Muerto. Muerto en Noble Lid. Claro, o sea, por Bernardo del Carpio. Por nuestro Bernardo del Carpio, exactamente. Lo que pasa es que todo esto son leyendas. Sí, hombre, está claro que... De hecho, además, se habla que se dice que incluso hubo dos o tres. A los palentinos nos encanta esa leyenda, lo que pasa es que no la tomamos como si fuese verdad, como hacen otros. Claro, algo vendrá de verdad. Claro, algo hay. Es que, de hecho, por lo que yo he estado investigando un poquillo, ¿no? He leído algo, una vez que hace poco fui a Aguilar y paré a ver la zona donde había nacido Bernardo del Carpio y todo eso. Esto está al lado de Aguilar de Campo, está en el norte de Palencia. Y sí que estuve mirando un poquito y decían que... Bueno, la tumba, para los que le interese, la tumba de Bernardo del Carpio está en Aguilar de Campo. Exactamente. Él sería de Becerril del Carpio. Becerril del Carpio, eso es, ese es donde nació. Entonces, lo que dicen es que probablemente hubo varias refriegas en el desfiladero de Roncesvalles y todo eso. O sea, que no. Que eso que se habla de lo que sale en la Sansón de Roland, el Cantar de Gesta, es como la unión de varias batallas distintas a lo largo del tiempo. La verdad es que nos venimos todos muy arriba, porque esto estamos hablando de la época de Alfonso II el Casto, y ni Becerril del Carpio, ni Aguilar de Campo estaban todavía... No existían. ¿No? Tampoco existía el castillo de Monzón, como varias leyendas posteriores dicen que allí estuvo encerrado Bernardo del Carpio y su padre. Todo esto no existía porque son leyendas de los siglos XII y XIII en la que mezclan historias. Bernardo del Carpio pudo existir y pudo ser el general o el hombre de confianza de Alfonso II el Casto que envió para acabar de echar a los francos de aquí. Porque si bien es cierto que Alfonso II el Casto tuvo en un primer momento buenas relaciones con Carlomagno, sí, y además estas se intensifican, yo creo que lo hablamos en el podcast que hicimos del Camino de Santiago, precisamente con el descubrimiento de la tumba, también es cierto que en un momento dado el propio Alfonso II el Casto ve que el franco se le puede comer. Y una vez que los musulmanes le han sacudido, vamos a decirlo así, él ya manda también a sus tropas a un destacamento para que acaben de convencer a los franceses entre comillas de nuevo, para que se vuelvan para su casita. Lo demás, pues hombre, historias muy bonitas. Yo creo que bueno, metiéndome en la mente de Carlomagno, yo creo que lo que Carlomagno vio fue lo mismo que vieron los romanos en su día, ¿no? Un pueblo que no iba a dejarse vencer así como así, y dijo, ya bastantes problemas tengo en mi tierra como para venir a buscarme más problemas aquí, ¿no? Voy a tratar de controlar, por lo menos que no me vengan los musulmanes, que él ya conocía cómo eran, y de ahí se crea, pues eso, la marca hispánica. Sí, es un colchón. Un colchón, que de hecho durante mucho tiempo, más o menos unos 250, 300 años, quizá algo menos, pero bueno, estamos hablando de fechas muy aproximadas, ¿no? La marca hispánica es prácticamente tierra de nadie, ¿no? Como fue la línea del Duero en Castilla en su día, aunque, claro, había habitantes también, ¿no? Pero quiero recordar que Barcelona se llegó a quedar con 1.000 habitantes en esa época, o sea, nada. Sí, pero fíjate, yo no sé si lo he comentado antes, pero es... Y vuelvo otra vez un poco a lo mismo, estaban en aquella época en el Reino de Asturias, Alfonso II el Casto y en Francia, Carlomagno, hacen lo mismo. Lo que hace el Reino de Asturias con Castilla, con el Condado de Saldaña, apoyando los señoríos de Álava, etcétera, es reforzar de alguna manera la línea más floja, porque el Islam era muy poderoso. El Islam no solía atacar ya, en esa época no atacaba como en su entrada inicial, pero cada cierto tiempo te mandaba un ejército enorme, y como no tuvieses ahí a gente preparada para pararlo... Pues se te podían plantar, en este caso, en el mismísimo Reims. Bueno, de hecho, el propio Almanzor llega a Santiago, ¿no? Bueno, la leyenda que dice que se lleva las campanas de la protocatedral. Barcelona, y bueno, Barcelona la arrasa completamente. Saqueó todo. Solo el conde García Fernández, el hijo de Fernández González, más o menos pudo hacerle frente. Sí, y como bien dices, más o menos. Y más o menos, claro. Por centrarnos un poco en la historia de Cataluña, en 785 el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, se queda aquí defendiendo un poquito también la zona, toma Gerona. Sí, continúa. Con lo cual le da un poquito el control del litoral, también que es importante en esa época. Y luego también, poco después, pues empiezan ya a tomar Gerona, Cerdaña, Osona y Urgel. Creando ya lo que es el nuevo ducado, en el ducado de la Septimania, lo que es la marca hispánica. Y en 797 Barcelona comienza también una rebelión contra los omeyas, si no, no creo que lo estoy diciendo bien. Sí, eran omeyas. Exactamente. Y le piden ayuda a Carlomagno. Es decir, el propio emir de la ciudad, el gobernador, que se llama Zeid, le pide ayuda a Carlomagno y manda a su hijo. Y bueno, pues ahí es cuando ya se ponen a intentar reconquistar la ciudad. Empiezan también con la conquista de Lérida, de Huesca, para tener cubiertos los flancos antes de emprender la conquista de Barcelona. Sí, Barcelona se toma, se pierde durante 2 años, y el propio Ludovico Pío, que la verdad es que fue un hijo enorme también, un rey de Francia espectacular, aguantó 2 años de asedio él mismo, hasta que ya Barcelona cae y nunca más volvió a ser musulmana. Es cierto que, como hemos dicho antes, Almanzor llegó a tomarla, pero bueno, fue una razia. Sí, exacto. ¿Sí vas a decir algo más, José? No, iba a decir que conquista Gerona al principio, se queda con Vic, Cardona, Caseras, bueno, y Barcelona, ¿no? Como estamos diciendo. Claro, estamos hablando que, por ejemplo, Vic no es un condado como tal, pero bueno, es un territorio, un municipio, un pueblo, un núcleo poblacional, una carta puebla, como le queramos llamar, que forma parte de alguno de estos condados, ¿no? Igual que Cardona o Caseras, ¿no? Ahí hemos visto que Luis el Piadoso y el conde Ingoberto, pues son los que empiezan a fortificar, a hacer castillos, a hacer la línea de defensa casi casi hasta el Ebro, porque es que es cierto que la línea de defensa iría muy paralela al río Ebro. Es decir, la referencia. Claro, como siempre, los accidentes geográficos, hemos dicho, entre los Pirineos, el Ebro, todo eso son lo que hacen, van marcando los límites, ¿no? Bueno, en esta época realmente... la marca va bajando por la costa, por el centro cuesta muchísimo. Tenemos que darnos cuenta de que el reino moro de Lérida o el reino moro de Zaragoza o Huesca o Barbastro aguantan hasta el siglo XI, siglo XII. Uh-huh. Es más por la costa por donde se avanza. Sí, más sencillo también. La y tampoco, y tampoco mucho, porque de Tortosa no se pasa prácticamente hasta tiempo de Jaime I. O sea que, así es. Volviendo con el tema que hemos comentado en la sección anterior, con esa resistencia de Barcelona ante los godos, podemos ver que en el año 801 el primer conde de Barcelona, que se llama Vera, es un noble godo, por si no lo sabía el que ha escrito el artículo. Era ya conde de Rosselló y recibió de Ludovico Pío el gobierno de la ciudad de Barcelona con el título de conde, que estuvo desde el año 801 hasta el 820. Y de ahí ya, pues eso que también decían, que no había ningún, que eran todos nobles francos los que estaban en la marca hispánica, no es cierto. O sea, desde el principio había también nobles godos. O sea, no era una cosa exclusiva. Carlomagno y su hijo lo que hacían era, vamos a sentar a gente de la zona que son los que mejor lo conocen. Bueno, es que de hecho, en la parte sur de Francia, es una de las cosas que hizo que siempre es esa ruptura entre lo que podemos llamar el condado de Toulouse y la Francia de los francos, que sería más bien capitalizada por París o Reims, es que al norte estaban los francos y al sur estaban los godos. Todavía quedaban godos. Y tenían sus territorios y tenían su fuerza. Por eso he dicho antes que realmente eran primos hermanos, aunque fuesen nacidos en lo que hoy llamamos Francia, que durante tanto tiempo gran parte de territorio ha sido también de las coronas españolas. Claro. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y vamos a pasar a uno de mis personajes favoritos. Me parece interesante, pero me parece muy divertido las historias de ficción que corren a lo largo y ancho de Cataluña sobre Wifredo el Velloso, el Pilós. O sea, este realmente es el que ellos consideran una especie de fundador de la patria catalana, se podría decir, ¿no? Sí, es algo así como un prócer. Eso es. Wifredo es un godo. Sí, bueno, es que Wifredo el Velloso es un hispano godo. Es un personaje muy importante, pero en lo que hizo, no en lo que no hizo. Claro, es a partir de él, los condados, además él reunifica varios de los condados. Sí, Barcelona, Gerona y Besalú. Su corona condal, esto siempre hay que decirlo porque los condes tenían corona también, pero condal. Y de la misma manera que Fernán González en Castilla, lo digo para que la gente haga una comparativa. Y además es que estamos siempre en fechas casi similares. Bueno, esto fue anterior, pero bueno, estamos en estos siglos 9-10. Él tiene ya la suficiente fuerza para decirle a los reyes francos: mi hijo va a ser rey, o va a ser conde, vamos. Claro, eso es la base patrimonial de que es el primero que heredan sus hijos, claro. Ya no son, ya, aunque ha sido designado por los emperadores francos, ya no es una especie de virrey que está temporalmente gobernando, sino que es, ya él se queda aquí, esto me lo voy a quedar yo, se lo van a quedar mis herederos. Exactamente. Este es el mito nacionalista que dice que Wilfredo es, pues es uno de los próceres, ¿no? Claro, eso es lo que ellos consideran, que eso es la independencia de hecho, en ese artículo del que hablábamos antes, del nacional.cat, dice que es súper gracioso, ¿no? Que es el primer estado independiente, ¿no? Claro, pero la clave de eso es que es muy sencilla. No existía en el concepto de Estado. Bueno, sí, es tan sencillo como que los hijos que heredan a Wilfredo el Belloso, aparte de que se reparten entre ellos los títulos y las posesiones, lo primero que tienes es pagar tributos a mí me vais a perdonar. A los francos. A los carolingios. Por eso te digo, o sea, es que siguen pagando tributos, con lo cual, ¿qué independencia hay cuando sigues siendo tributario de un poder superior? ¿Sabes? Haciendo un juego, me podría imaginar a Wilfredo el Belloso apareciendo ahora mismo aquí y viéndoles las caras y las pintas a todos estos que dicen estas cosas de él. Creo que les corría gorrazos hasta el Peñón de Gibraltar. Además, ahora ya empieza el mito bueno, ya el que es verdaderamente, que eso además está copiado, ahora veremos de quién está copiado, el tema de la bandera de la señera catalana, que ellos, claro, la poesía le gusta mucho ese mito de cuando están en una batalla, creo que es Jacinto Verdaguer el que lo dice en una especie de romance, que está luchando con, creo recordar que es Carlos el Calvo. Carlos el Calvo. Pero es que se equivoca, porque realmente Wilfredo el Belloso era de la época de Carlos el Simple. Sí, claro, es que se equivoca el rey. Pues claro, continúa. Sí, sí. Entonces, en una batalla es herido y sobre el escudo dorado le dice: te voy a dar una divisa, te voy a dar unas armas, un escudo nobiliario. Entonces mancha los dedos de la mano en la sangre de la herida y pasa los cuatro dedos sobre el escudo de Wilfredo el Belloso. Dice: estas son tus armas, que son, como ellos dicen, las cuatro barras catalanas. Uh-huh. Nunca dicen que es la bandera de Aragón, ni la bandera de la familia aragonesa, sino que son las cuatro barras castellanas. Impresionante. Es un relato de ficción basado en una historia que se cuenta de un noble de la época de Fernando III el Santo, que durante la conquista de Córdoba ha luchado muy bien, está herido, y Fernando III el Santo, que ya es la época en la que se inventan los blasones, porque hasta esa época, hasta el siglo XIII, no existían los blasones. Exacto, el primero es de León, y estamos hablando del año 1150, claro. El segundo de Castilla, y es del año 1175. Claro. De hecho, Fernando III el Santo es uno de los grandes innovadores en temas de heráldica, porque empieza a componer sus escudos en función de lo que han hecho. Esto tiene mucho que ver, si me permites, porque esto entra en España por medio, sobre todo, de Leonor Plantagenet. En Inglaterra ya se... Es de origen francés, sí. No, sí, inglés, ¿no? Más que... Nos da lo mismo, bueno, porque sí, en aquella época la familia Plantagenet dominaba los dos territorios. Y ya allí estaba establecido, y es Leonor Plantagenet la que de alguna manera... lo trae. A partir de ahí, pues claro, es una cosa muy bonita. Claro, yo quería concluir eso, que ese noble castellano que había sido herido en el sitio de Córdoba, San Fernando le dice: si no tienes armas, le hace así, le moja los dedos en sangre, dice: pues ya tienes armas, ya te coge tu escudo y ya tienes las barras, ¿no? De gules y oros, ¿no? Sí, pero bueno, por cierto, que aunque fuera cierto que... Bueno, que no es cierto, claro. Carlos el Calvo muere 20 años antes que Wilfredo el Belloso. Claro, no, es por eso te digo, que es que no era coetáneo, ¿no? No, o sea, bueno, coinciden, bueno, pero Carlos el Calvo es, o Carlos el Simple, cualquiera de los dos, porque, bueno, Carlos el Calvo, que se basa en la leyenda, coinciden, pero es bastante más mayor. ¿Cómo era aquello, Reguera, de que la verdad no te estropee una buena noticia? Ah, ¿no? Sí. Pues esto es parecido. Exacto, sí. Otro detalle que me gustaría añadir de este tema, que luego lo hablaremos probablemente cuando hablemos de libros en la Biblioteca de Alejandría, es que un historiador como Luis Suárez, que es un tío que sabe muchísimo de historia, que es catedrático, creo que es asturiano, creo que es de Gijón, pero es un tío que siempre ha dicho que estaba enamorado de Barcelona y le ha gustado mucho la historia de Cataluña. Escribió un libro que es Lo que España le debe a Cataluña, uh-huh. En el que dice, claro, es que aquí el problema no es que Wilfredo el Belloso fuese un fundador de la patria catalana, es que es justo lo contrario. Es que Wilfredo el Belloso es el primer noble que reivindica el poder de la España visigoda. Era así, era un español más. Exacto. O sea, es decir, porque... como ya habían hecho Alfonso II, como luego hizo Sancho el Mayor, como hacían todos los... Sí, porque... Porque la legitimidad... O sea, quieren restaurar ese poder. La legitimidad de España estaba en la España perdida, que no muerta. Y por eso hay reconquista. Sí, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Y con razón, que en el inconsciente o en el subconsciente, muy consciente, por otra parte, de todos estos personajes, a lo largo de toda la... desde el siglo VIII hasta el siglo XV, mm. que se casan los reyes católicos, está el reinstaurar el imperio de Hispania. Alfonso III el Magno hace un tratado completísimo que además existe y se puede localizar, seguramente está en internet, sobre este tema. Bueno. Así es. O sea, bueno, sí, claro. Es que es lógico. Es que no es una cosa... Además, hunde sus raíces en la legitimidad hispanorromana también, obvio. Por claro, supuesto. Porque es que los reyes godos no dejaban de llevar la legitimidad de los emperadores romanos. Sí, de hecho, antes hemos hablado de Barcino. El rey godo se casa con la hija del César. Por eso. Claro, antes hemos hablado de Barcino. Es Ataulfo, que es el sobrino de Alarico, el que podemos conocer, entender como primer rey de los visigodos, que muere en Rávena, y ya aquí a España, el que llega su sobrino, que es Ataulfo, el hijo del lobo, ¿no? Ajá. Adolfo, hoy en día, se casa con Gala Placidia. Exacto. Que es hija, esposa y madre de emperadores romanos. ¿Con qué idea? Con la de legitimar su monarquía hacia la posteridad. Como una continuidad del claro, imperio romano. Claro, continuidad natural, porque al que se considera el origen de las monarquías occidentales es a Octavio César Augusto. Vamos a hacer una pausa para cambiar de sección. Una cosa, sí. Yo creo que hemos dejado sin explicar la verdad de la bandera aragonesa. Pensaba explicarlo un poquito más adelante. Pues lo contamos. Digo, no, porque bueno, si quieres lo contamos ahora. ¿Qué más da? Si vamos a contar, cuéntalo ahora. Cuéntalo sí, ahora. Porque, claro, ante la mentira, pues vamos a contar la verdad. Cuéntalo ahora, que al final igual se nos olvida. La verdad, que hay veces que por dejarlo para más adelante luego se nos acaba. La verdad, quizá no es tan épica, pero es bastante interesante. A la muerte de Sancho el Mayor. De Sancho Mayor de Navarra, reparte sus territorios entre sus hijos. A García de Navarra, Fernando Castilla. Y a Ramiro, que era el mayor, pero era legítimo, le da un pequeño condado, que es Aragón, muy pequeñito. Este Ramiro consigue... Que no llega a Zaragoza, ¿no? Era más o menos la zona de lo que ocupa Sos del rey católico, ¿no? En esa zona aproximadamente, tardaron ¿no? Tardaron casi 200 años en tomar Zaragoza, hasta Alfonso I el Magno, hasta Alfonso I el Batallador no toman Zaragoza. Es un poco por situarlo geográficamente... Sí, el origen del río Aragón, que está en el Alto Pirineo, eso es. Era eso. La zona de Jaca... Sí, cercano, sí. Bueno. De hecho, su hijo... que es al que vamos a hablar ahora, que es Sancho Ramírez, es el que toma Barbastro, que digamos es la primera ciudad importante que se toma, que estaba en poder musulmán. Esta toma es muy importante porque es la primera cruzada de la historia reconocida. Uh-huh. ¿Por qué es la primera cruzada? Y ahí vamos al tema de la bandera. Él, como su padre, sabían que eran muy pequeñitos. Tenían Navarra, tenían el condado de Barcelona, que ya empezaba a ser poderoso, siempre queriéndose hacer con ese poder. Entonces, ¿qué hace Sancho? Que ya lo empezó a hacer su padre, pero muere antes de que lleguen al final a estas conversaciones. Pide a Roma hacerse vasallo de Roma, hacerse vasallo del Papa. Y el Papa Alejandro II se lo concede a cambio de unos pagos y de una serie de cosas. Y una vez que es vasallo, le pide al Papa que le mande un ejército, sino que declare cruzada para que todos puedan ir a ayudar a ese pequeñito condado, que ya era reino, porque a Ramiro, aunque no era legítimo, todos sus hermanos le reconocieron como rey y ya, su hijo fue rey de pleno derecho. Se le concede esa autorización en la primera cruzada de la historia Y claro, hablar de que entonces llevaban la bandera, la señera, pues sería demasiado porque no existía. Pero sí se han encontrado documentos en los que ya viene dibujada de la época, digamos, con una especie de sello, ¿no? El sello del Papa. ¿Por qué? Claro, porque claro, es la bandera de Roma. Claro. Cualquiera que le guste un poco el fútbol sabrá que son los jugadores de la Roma. Claro. No, y por ejemplo, en las cofradías que tienen derecho, que son basílica y tienen derecho claro, a llevar el pabellón pontificio, no llevan una bandera blanca y amarilla sí, como la que se usa ahora, llevan una bandera roja y amarilla, como la con rayas, o sea, con barras uh-huh, rojas y amarillas. Sí, hubo que esperar unos 100 años hasta que, creo recordar que fue Alfonso II, el casto también, como el de Asturias, exactamente, el que por primera vez levanta esa enseña como símbolo del reino de Aragón. Lo que se llama en Aragón la señal. Aragonesa, la señal, claro. ¿Sabes? Así. Claro. También robada, como muchas más cosas veremos hoy, por los catalanes, ¿no? Por los nacionalistas. A Cataluña entra... Paranoicos. Cataluña entra como luego... Y delirantes. Como luego entró en Mallorca, como luego entró en Valencia, pues por el avance. En el caso de Cataluña no es por el avance militar, sino por el matrimonio que yo creo que sí, luego hablaremos... Sí, no, hablamos más adelante. Sí. De Petronila y... Sí, y el conde de Barcelona, y Ramón Berenguer IV. Sí. Los sabores comerciales también. El Ramón Berenguer IV. Que... Por cierto, solo una cosa. Recordemos que la bandera histórica del Condado de Barcelona es la Cruz de San Jorge. Es la Cruz de San Jorge, sí. Lo que hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿no? La señal, la señera, la bandera, el blasón, el pendón, llamémoslo como queramos, dependiendo, bueno, el escudo, no representa un territorio como tal. Esto mucha gente quizá no lo sepa, representa un linaje, ¿no? Representa un título. Y lo porta el alférez de quien tiene ese título, ¿no? Uh-huh. O el propio titular. En este caso un rey, el rey de Aragón. Vamos a poner un ejemplo actual. Si os fijáis, el escudo actual del rey Felipe VI, del Cuchara II, como me gusta llamarle a mí, es distinto que el de su padre. Que el de su padre. Claro. Y de hecho solo ondea cuando está él en el palacio. Así es. ¿Por qué? Porque es... El escudo es su escudo. Claro. Y él su lo modifica. Hija en un futuro, si sigue a reinar, tendrá otro escudo distinto. Exacto. Su escudo o no, personal. O quizá quiera conservarle bueno, de su padre. Pero bueno, en todo caso. Mucho las armas de los Borbones, claro, pero cada uno lo adapta a su. Bueno, aquí Felipe nos ha quitado la cura de San Andrés, nos ha quitado. Pero no, no hace falta irnos a tanto, evidentemente. Pero bueno, pues a la caída del antiguo actual, régimen, ¿no? Se cambia y sería otro tema. Pero, por ejemplo, cada papa, cada obispo incluso. Cada obispo, claro. Tiene su escudo. Una vez que nos ha hecho. Yo no lo he visto todavía. No lo he oído todavía, pero por lo visto creo que no sé si ha sido semana o la semana pasada, en la Escóbula de la Brújula han hecho un especial sobre linajes, escudos y heráldica. Y tiene muy buena pinta. A mí me ha llegado por un grupo de WhatsApp en el que estamos Luis y yo metidos y lo han dicho que conviene escucharlo porque se aprende un montón de heráldica. Mm. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, cambiamos a una nueva sección y seguimos hablando. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Lugares que hay que visitar. En Cataluña se pueden encontrar más de 2.000 templos románicos. Por eso hemos decidido hoy hablar de lugares que hay que visitar, no un solo punto en concreto, sino pues todo, pues muchos sitios. O sea, todo lo que puedas ver en Cataluña del románico catalán, pues está muy bien, porque la verdad es que es una de las grandes joyas culturales de la Edad Media que se puede encontrar mucho en Cataluña y también mucho en Palencia, ¿verdad, José? Uf, y además estamos hablando de... Bueno, pues yo soy un fan total del románico, ¿no? Me encanta ese arte. Primero por lo que representa. Segundo, por el momento histórico en el que se construye. Y tercero, porque además es hermoso. En su sencillez y en su simbolismo es muy bonito. A mí, personalmente, me gusta más que el gótico posterior, que me gusta mucho también, pero no tanto como el románico, ¿no? El románico nace en una época en la que hay una Es que no me gusta usar esta palabra, pero bueno, la voy a usar para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Una primera globalización, que es la expansión brutal del cristianismo a lo largo de Europa, primero en contra del Islam y segundo en contra del paganismo nórdico, que también hay que decirlo, porque estamos hablando de una época en la que se evangeliza el norte de Europa. Hasta esta época no llega el cristianismo a lugares como Finlandia o como Dinamarca y demás, ¿no? Sí, Ricardo. Sí, Suecia, por ejemplo, la fecha en la que se considera que empieza a ser cristiana, que es cuando el primer rey es bautizado, es el año 1000, para que nos hagamos una idea. Exactamente el momento en el que nace el románico. Y territorios como las repúblicas bálticas o Finlandia ya son evangelizados por los propios reyes suecos posteriores a... El románico nace aproximadamente en el siglo XI y se alarga hasta el siglo XIII. Y hay muchas corrientes, ¿no? El románico catalán... Disculpa, sí. José, sí. Porque en el siglo X en Cataluña sí que empieza a haber cosas, ¿verdad? Claro, por supuesto. De hecho, pero es un prerrománico. Claro, lo que hay es como dos corrientes. Una es la del Camino de Santiago, que se parece a la que es la palentina, ¿no? Uh-huh. Que quizás es un poquito más tardía que la que hay en Cataluña, que es más la lombarda. Claro, vamos a hablar un poco de esto. Voy a hablar un poquito del románico palentino, que hay que decir que es verdad que en Cataluña hay infinidad de miles de monumentos, como bien dices, no solo iglesias, hay monasterios, y hay palacios, y hay restos y castillos, y hay restos de otros monumentos que no se han mantenido en pie, o que simplemente se derribaron y sobre ellos se construyó otra cosa, ¿no? Pero bueno, la influencia del románico palentino, que iba a decir y lo digo, es Palencia tiene la mayor concentración de románico por metro cuadrado. Es decir, en Cataluña hay mucho, mucho más que en Palencia, pero en mayor territorio. Más extendido, ¿no? Claro. Sin embargo, en Palencia no. En Palencia está todo en la comarca de la montaña y un poquito en Tierra de Campos y ya. Pero aún así hay aproximadamente cerca de 300 monumentos de románico, incluyendo iglesias, basílicas, bueno, templos, vamos a llamar templos, porque... Y, bueno, algún que otro castillo y demás. Bueno, la influencia del románico palentino es mucho más asturiana, leonesa, y también del Camino de Santiago. El Camino de Santiago ejerció una fuerza brutal a la hora de construir, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de lo que se llama el taqueado jaqués, ¿no? Que es propio, no solo... De la catedral de Jaca, ¿no? Claro, que nace en Jaca y que es propio de las iglesias románicas, de los templos románicos que vamos viendo a lo largo del Camino de Santiago. Aquí mismo tenemos un ejemplo en la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, ¿no? Y San Martín de Fremista. San Martín de Fremista también tiene su taqueado jaqués, que es, bueno, pues una especie de tablero de dama en dos o tres filas aproximadamente, que viene a ser una especie de cenefa alrededor del templo, ¿no? Además, el románico palentino y el románico castellano en general tiene la peculiaridad de ser un románico más redondeado, tiene más formas y más adornado. El románico catalán es justo lo contrario, es mucho más severo, mucho más sin escultura. Exacto. Mucho más rígido. Es más austero. Claro. Y es la influencia lombarda de la que tú hablas, ¿no? Es una influencia lombarda. ¿Por qué se le dice lombarda? Porque vinieron maestros constructores de la Lombardía a construir el románico. Tiene una particularidad también, no solo es más austero, las líneas más rectas. Conocí hace años en persona el templo de San Clemente de Taúl, que es el Valle de Taúl, ¿no? En el Valle de Taúl. Claro, es que es la zona más, se puede decir, la zona más bonita del románico catalán. Sí, porque aparte estás en el Pirineo, ¿no? Es un poco el paisaje acompaña también, ¿no? Está todo nevado en invierno. O sea, bueno, yo estuve en verano. ¿No? Sí, claro. Yo estuve está en verano. Está Boitaúl, me parece que está ahí, la estación de esquí de Boitaúl. Ahí Boitaúl se llama. Es el, Boí, la, ¿no? Es que... en la confluencia de los dos valles, que sí. Bueno, son valles paralelos, ¿no? Pero esta iglesia es famosa en concreto por el Pantocrátor, ¿no? Famoso, que se conserva. Claro, tenemos que entender que el románico hoy en día lo vemos a piedra desnuda, pero que en su día, y tenemos un ejemplo aquí en el Pantocrátor de San Clemente de Taúl, o en el claustro de las columnas de... en el patio de columnas de San Isidoro de León, que las se nueve ven, bóvedas vaídas del Panteón, ¿no? Eso es, que se ven restos de pintura. Entonces tenemos que imaginarnos, vamos a poner un ejemplo aquí en Palencia mismo, ¿no? La iglesia o el templo de la Zarza de Rivas de Campos, que ahora se está recuperando. O el propio San Martín de Fromista, que es un emblema, ¿no? Cuando uno entraba en ese tipo de iglesias, o me estoy acordando también de la iglesia, el templo de Cervatos en Cantabria, ¿no? Que es peculiar porque tiene toda una serie de canecillos con figuras eróticas, ¿no? De todo tipo, sí. Que es bastante habitual en el románico castellano. Yo es que un profesor mío de arte en el colegio hizo la tesis sobre eso, sobre la escultura erótica del románico del norte de Palencia y Cantabria. Tiene su sentido, no lo vamos a explicar aquí. Bueno, sí, no vendría a cuento hoy. La gente que lo vea, pero bueno, tenemos que imaginar que cuando uno entraba en un templo románico no veía la piedra desnuda, lo que veía era un templo lleno de pinturas que reflejaban pasajes evangélicos, pasajes bíblicos, pues por ejemplo del Apocalipsis, de la Trinidad, de la creación, pero también había escenas de la vida normal. Por ejemplo, en esta colegiata de San Miguel, creo que se llama la de Cervatos, creo recordar que sí, es la colegiata de San Miguel, en la parte contraria al altar, o sea, digamos en los pies del templo, había, se sabe por documentación, porque ya no existe, las escenas del calendario agrícola. Estaba puesto. ¿Querías añadir algo, Luis? Sí. Claro, tenemos que entender que en esta época, no lo podemos ver con el prisma actual, la iglesia era un poco el punto de reunión de todos y bueno, pues era un lugar explicativo de la propia, a nivel cultural, ¿no? Claro, sí, claro. Cuando no sabes leer, no tienes más opción que ver claro. Representaciones escultóricas de lo que te quieren enseñar. Y luego también tenemos que ver de qué fuentes bebía esta gente, que era del arte romano y del arte griego, que en sus templos también sabemos que estaban todos pintados. Así es. Con lo cual tiene una línea continuadora que quizá luego ya en el gótico se rompe a nivel de los templos, porque se va un paso más allá, de alguna manera, con las vidrieras, con los cuadros. Sí, con la ausencia cada vez de menos pared y más. Exactamente, los propios. Se estudia la pintura por vidriera, en el gótico, sí, ¿no? Rosetones o por. Sí. Pero bueno, en esta época pues se seguía un poco una cierta tradición constructora de lo que era un templo, un lugar común. Sí, de hecho el arco de medio punto, la bóveda de cañón, o sea, es algo propio. Claro, así entendemos, y ya termino con el tema del románico castellano, románico palentino, entendemos cuando vemos San Martín de Formista, lo entendemos mucho mejor cuando hemos visto anteriormente a Santa Cristina de Lena, ¿no? Que es un templo prerrománico, con mucha influencia visigoda. Estamos hablando de un templo del siglo VIII, creo recordar. Sí, Santa Cristina es del VIII. Ahora, pasamos al románico catalán. ¿Qué pasa con el románico catalán? Que vienen los maestros constructores. Para empezar, el color de la piedra. El color de la piedra del románico catalán suele ser rojizo. Es muy curioso. No todo, porque al final uno se nutre de lo que tiene cerca, ¿no? Pero es curioso y es llamativo ver esos templos de color rojizo y no de color blanco, piedra, grisáceo, ¿no? Otra característica propia del románico catalán es que tiene torres, tiene campanarios altos. San Clemente de Taúl tiene 6 pisos, que para la época era mucho. ¿Que es por estar en zonas muy montañosas? No, porque era la costumbre de Lombardía. Ah, vale, vale, es verdad. ¿Vale? Otra costumbre de del románico catalán, de los maestros lombardos, es que no hacían bóvedas, hacían tejados. Con lo cual, se pierde la bóveda. Existe el arco de medio punto, pero no existe la bóveda. Existen algunos puntos, pero no en todos. Es característico del románico catalán que no haya bóveda. Y otra cosa, muy característica del románico catalán, es que prácticamente todos sus templos son basílicas. La basílica no solo es un título que le da el obispo o el papa, es también una manera de construir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene una girola, como una catedral. Es decir, donde está el altar mayor, no hay un retablo. Los retablos se ponen después, ya en el siglo XVII, el siglo XVIII, a partir del siglo XVI sobre todo, ¿no? Pero entonces está desnudo y hay un lo que se llama, como se llama, es que se llama, literalmente se llama girola, ¿no? Claro. Que son la parte de detrás del altar mayor y, en el caso de que fuera una sola nave, en el caso de que fueran tres naves, había girolas más pequeñitas, independientes. La girola te permite rodear, o sea, ir rodeando por detrás del altar mayor. Y además no tienes un retablo que te impida ver las ventanas de esa girola, ¿no? Eso es muy propio del románico catalán también. También lo es del palentino, del castellano, pero en menor medida. Aquí no les dolían prendas y no tenían sitio, no tenían presupuesto en directamente ponerte una pared recta. No había ningún problema. Allí, sin embargo, cuidaron más ese aspecto, ¿no? El aspecto de basílica. Te iba a preguntar una cosa. ¿Y los claustros catalanes, los claustros románicos catalanes? Claro. Son posteriores. Hay que entender que el monasterio... Bueno, el claustro es el lugar en el que los monjes de los monasterios hacen la vida comunal, ¿no? Donde se juntan para hablar, donde se reza el rosario mientras van caminando en comunidad, es la zona de paso. De hecho, en muchos claustros, hoy ya no, pero en muchos claustros se enterraba, en el patio del claustro se enterraba a los monjes que morían, porque claro, estamos hablando de gente de que entraba con 14 años al monasterio y no salía. Claro. No salía, bueno, de hecho siguen enterrados allí, ¿no? Posteriormente, con las leyes liberales del siglo XIX... Con la desamortización, ¿no? Entonces, y un poco antes también, ya con, creo que con Esquilache incluso, hay leyes que obligan... Ah, sí, que se obligan a enterrar fuera. Ajá, se obligan a enterrar fuera para evitar enfermedades, sí, por zona de tal, bueno, aparte, sí. Eso es. Pero en los antiguos monasterios no era así. Ahora, ¿qué pasa? Que los cenobios iniciales... la vida monacal empieza aproximadamente en el siglo V con San Benito de Nursia, que es el que se inventa... Bueno, no es el que lo inventa. Realmente lo que él hace es occidentalizar una costumbre que ya venía del siglo II de los padres del desierto, que se llama, ¿no? Que eran eremitas que vivían en el desierto, literalmente. Sí, pero en comunidad. En comunidad, pero aislados. O sea, es una cosa un poco raro. Ellos tenían cada uno su choza, vivían en soledad. Era un poco el cartujo inicial, ¿no? Vivían en soledad la gran mayoría de su tiempo, pero después se juntaban para ciertas... para los oficios, para comer. Pero pasaban de soledad mucho tiempo, que es más o menos lo que hacen los cartujos hoy en día, ¿no? San Benito de Nursia occidentaliza esa costumbre, pero la hace mucho más comunal. De hecho, en los primeros monasterios no existen las celdas. Estamos hablando de los monasterios del siglo V. Dormían en dormitorios corridos, ¿no? Es muy curioso cuando lees la regla de San Benito, ¿no? Como dice que a la hora de coger a los huéspedes hay que... siempre tener preparadas unas camas con el resto de los monjes. O sea, te da a entender que están durmiendo todos en un mismo sitio, ¿no? Cada uno con su lecho, ¿no? Con su camastro. Bueno, como en la mili. Como en la mili, más o menos, exacto. Pero es a partir del siglo XII cuando los monasterios se actualizan de alguna manera. Y es cuando se crean los claustros. Y aquí podemos hablar del abad Oliva, ¿no? Eso te iba a decir, porque también era benedictino, ¿no? Era benedictino. Seguía la regla de... Y de hecho se supone que el abad de Oliva es el que invita, por su empuje cultural, es el que atrae a los maestros lombardos. Uh-huh. Pues bueno, hay que hablar que el abad Oliva era uno de los grandes... de la gente más culta que había en la época. Claro, el abad Oliva hay que... a ver, para empezar, el abad Oliva era era hijo de conde. Claro, era nieto de Wilfredo el Belloso. Eso, bisnieto, sí. Perdón, bisnieto. Bisnieto, exacto. De Wilfredo el Belloso. Él nace en Gerona en el año 970 y en el año 1002, tiene una serie de tiempos en los que gobierna zonas del condado con su hermano, en concreto Cerdeña, Conflé, que ahora mismo está en Francia, Berga y Capir, ¿no? Y en el año 1002 él renuncia a sus títulos nobles para hacerse monje benedictino. En el año 1008 es nombrado abad del monasterio. De Ripoll, ¿no? Del monasterio de Ripoll, exacto. Aunque él no muere en Ripoll, él muere en Cuixà, pero... Claro, es que realmente le acaban haciendo obispo de Vic. Sí, él acaba siendo obispo de Vic y, de hecho, uno de los grandes obispos de la época, ¿no? Él tiene una educación noble y, como tal, pues estamos hablando de una persona culta de la época. Probablemente conocería todo el saber científico de griegos, de romanos y de godos, ¿no? Y está acordando del gran San Isidoro de Sevilla, ¿no? Y como noble, era muy amigo de Sancho III de Navarra, de Sancho... Así es. El mayor, ¿no? Mayor. Él lo que hace es... le da una vuelta de tuerca a todo este tema de la construcción de los monasterios y los hace más sanos, más higiénicos. Él es el que inventa, al menos en esta zona, la celda individual y el que hace el claustro. ¿Cuál es la característica de esos claustros? Para empezar, son grandes. Son claustros bastante grandes, en general. No sé si habéis visto, quizá algún oyente habrá estado en las huelgas. Bueno, pues el monasterio de Ripoll, el claustro del monasterio de Ripoll es el doble de grande que el del monasterio de las huelgas. Y es más o menos de la misma época, ¿no? Alfonso, un poquito. Las huelgas un poco posterior. El de las huelgas no es muy grande. No, o sea, no es muy grande. No es que sea llamativo por su tamaño. El claustro románico de las huelgas. Sí, donde. Bueno, el que hizo Alfonso VIII, ¿no? Sí. Silos. Santo Domingo de Silos tiene un claustro bastante grande. Bueno, pues Ripoll es algo. El de Oña, bueno, pero el de Oña ya es posterior, ya sería gótico tardío, ¿no? Sí, un gótico temprano, mejor dicho. Sí. Bueno, el de Ripoll es más grande que el de Santo Domingo de Silos. Y se caracteriza porque, sobre todo en los rincones, en los rincones donde los vértices del claustro, estamos hablando de una planta cuadrada, totalmente cuadrada, las columnas son muy robustas, son muy grandes. Además, normalmente suelen ser dobles, en el monasterio de Ripoll lo son. Y tienen unos adornos muy bonitos en los capiteles, que es la excepción al románico catalán. Y de hecho, yo no entiendo tanto de arte románico como tú, pero parece ser que es la forma de distinguir a un claustro de otro, porque son todos muy parecidos en Cataluña, y entonces se distingue más que nada por el tema artístico de los capiteles, ¿no? Así es, estamos hablando de, bueno, pues lo típico en la época era representar animales o plantas. Pero claro, están hechos con tal detalle que llama la atención. Llama la atención porque, por ejemplo, se distinguen perfectamente los nervios de las hojas. O sea, el maestro constructor de aquello debía ser un maestro, un Miguel Ángel de la época, ¿no? No se sabe quién fue. Se sabía que eran maestros lombardos o de esa escuela. Pero no se sabía, no se sabe el nombre del maestro, ¿no? Bueno, este hombre, como dices, Él es obispo de Vic. Es, de hecho, uno de los más recordados. Yo quería retomar el tema, porque sí, me parece interesante el tema de la relación de amistad que tenía con el rey Sancho de Pamplona. Es que ya no sé si llamarlo de Navarra o de Pamplona, porque... En este caso, de Navarra. De Navarra. Ya era Navarra, entonces. El rey... mucha gente considera, muchos catalanistas, muchos nacionalistas consideran que el abad Oliva pues es otro de los grandes próceres del nacionalismo catalán y olvidan o no quieren saber que cuando se carteaba con el rey Sancho, el abad Oliva siempre le reconocía a Sancho III como rey de Iberia. Hay que tener en cuenta que era el rey más poderoso de la época. Sí, es que ya que estamos hablando de mitos, leyendas y falsedades, el bueno del abad Oliva pues también está sufriendo una tergiversación histórica verdaderamente vergonzosa. Sí, otra tergiversación también que se usa, y esa más ya es el catetismo general de este país, es que también se le considera el inventor del parlamentarismo, por la única razón que hacía las asambleas de paz y tregua para arreglar problemas, y lo consideran que era la forma más antigua de parlamentarismo, muy discutida, por cierto, por León, que consideran que ellos son los que inventaron el parlamentarismo. Ya se sabe que fue Castilla la primera, pero bueno. Ellos siguen empeñados, bueno, de hecho el otro día ha habido una carta del alcalde de León a quien le han mandado... Bueno, a Rajoy, que a Rajoy, ¿no? Claro. La cuestión... Que ha sido Inglaterra. Pues sí, la cuestión leonesa, esto es como todo, no es una cuestión de cuál fue el primero, sino de las documentaciones, que las documentaciones que tú aportes para demostrarlo. En el caso leonés, las documentaciones son más completas que en el caso castellano. Y por eso está reconocido por UNESCO y demás. No es que ellos a estas organizaciones las tenga mucho aprecio, pero bueno, tampoco se van a tirar al río si no hay agua. Yo creo que los castellanos, en este caso, pues estoy con Reguera, porque se sabe que en Castilla ya había cortes antes, pero la documentación pues habrá que buscarla. Ahora mismo León tiene una diputación o un ayuntamiento que se creen que... y hacen bien, que son poco menos que el Reino de León y están trabajando mucho en ello. Castilla, pues yo no sé quién la... es el pim pam pum de todos, nadie defiende su historia. Cataluña, en este caso, pues tiene una, lo mismo, una historia preciosa y admirable, pero por supuesto. Lo que sí, no pero se, las asambleas de Pacitrio, lo que no, no se puede era, hacer no era un invento grabado libre. Es poner sobre la mesa algo que no está documentado o que simplemente eran reuniones, como ya las había en todos los sitios, porque el parlamentarismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo oficial con el rey tal, tal, tal? O de juntas vecinales. Claro. Es que las asambleas de paz y tregua se hacían desde hacía 50 o 60 años antes en Francia. Se hacían desde, claro, desde tiempos de los vacceos y los betones. Es que lo que dices tú, Luis, sí, bueno, si tú consideras que cuando hay un cinco vecinos se reúnen para hablar de ese problema, si eso es parlamentarismo, pues bueno, pues entonces hacemos parlamentarismo a diario. Claro. En España somos la cuna del parlamentarismo más que nunca, porque sí, nos encantan las reuniones. Yo trabajo en una empresa que nos reuníamos 5 veces al día. Madre mía, qué pesadilla. O sea que... Bueno, hay que entender también, y ya podemos pasar a otro tema si queréis, que en la época un abad era algo así como un alcalde o un presidente de un consejo comarcal, porque bueno, a falta de claro, sí, lógicamente era un señor feudal, un hombre, bueno, este en concreto lo era. Un abad era un señor feudal, como un obispo muchas veces también lo era. Claro, pues imagínate que este era abad, claro, del monasterio más importante de su diócesis y además obispo. Los abades normalmente pues tenían jurisdicción sobre mucho territorio y como señores feudales, como señores en este aspecto, sí, funcionaban. Sí, claro. Naturalmente. De todas formas, sí, quería volver a hacer, antes de terminar, pues eso, referencia a que una vez más otro personaje ilustre recordaba en esas cartas que con Sancho III se intercambiaban su hispanidad y su... Porque, no solo, Pero no es que fuesen unos patriotas españoles, es que simplemente es lo que eran. Es que no existían otras posibilidades porque no porque un español es un español. No puede ser otra cosa. Así es. Vamos a hacer, yo creo, que un pequeño descanso. Sí, simplemente decir que sí, no solo se escribía con Sancho III de Navarra, él se escribía con otra serie de nobles y de reyes. Lo que pasa es que es verdad que la relación epistolar, en este caso, con Sancho III fue la más importante, ¿no? Algo muy importante que hizo el abad Oliva siendo obispo de Vic es que creó 71 códices nuevos para la diócesis que hablaban de todo tipo de cosas, sobre todo de temas culturales. Él normaliza el rito de la liturgia. Hay que entender que en aquella época prácticamente cada diócesis tenía su liturgia. Es verdad que había una raíz común en el rito de San Juan Crisóstomo del siglo II, pero después, hasta que no llega el Concilio de Trento y se normaliza la liturgia como tal, cada diócesis tenía su propia liturgia. Él normaliza esa liturgia, la homogeneiza en todo su territorio y también da una serie de normas que completan a las de San Benito de Nursia para sus monjes en los cenobios, en los monasterios, y sobre todo, que lo que decía antes, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el abad, más que era obispo, era prácticamente el alcalde. Se había que construir un puente y no había señor feudal, porque quizá en este caso además él era, había renunciado a sus títulos, pero de facto seguía siéndolo, ¿no? Se había que construir un puente, era el abad el que tomaba la decisión y era el que conseguía el dinero y era el que contrataba a la gente. Y se había que construir un camino, era el abad el que tomaba la decisión y se había que crear cuadrillas de apoyo para cosechar la manzana, pues... Era el gobierno del territorio. ¿No? Así es, sí. Ahora sí que yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa. Es unos segundos en lo que cambiamos de sección, que empezamos ahora con la de personajes excepcionales, porque bueno... Como ya sabéis, hay que hacer saltos, es decir, no podemos hablar de toda la historia de Cataluña ininterrumpidamente en los últimos 2000 años, porque si no duraría 20 horas el podcast. Entonces, es imposible. Vamos a saltar un poquito ya y vamos a seguir con los personajes excepcionales y vamos a hacer un hueco. De hecho, por ejemplo, ni siquiera vamos ya casi a mencionar el tema del feudalismo, porque no aporta nada a lo que queremos ir, que es un poquito desmontar esas falsas leyendas, bueno, del nacionalismo. Como inciso último... Si algunos nacionalistas catalanes, o al menos yo lo he oído en concreto de un profesor de la Universidad de Barcelona, dice que en Cataluña no hubo feudalismo. Pues fue el único sitio donde lo hubo. Bueno, exacto. Vamos a desmontar este mito. Bueno, lo hubo en Cataluña, también, pero en Cataluña fue donde más feudalismo hubo en toda la península. En todas partes lo hubo, en mayor o menor medida, pero en Cataluña. No, pero hubo una... mucho. O sea, en España no es un sitio. O sea, el feudalismo. La península ibérica, tenemos en la cabeza metido lo que es el feudalismo. Sí, sí, un señor que tiene control. No, pero es el feudalismo, que es un fenómeno, sobre todo de Centro Europa. En Castilla, por ejemplo. Pues en la península ibérica hubo muy poco feudalismo. Uh-huh. Pero el sitio donde más hubo fue realmente en Cataluña. Sí, sí, así es. Entonces, otro mito desmontado. La gente investigue porque se va a dar cuenta de que esto es así, ¿no? De acuerdo, vamos a parar y seguimos ahora hablando un poco más. Personajes excepcionales. En esta sección de personajes excepcionales, hoy vamos a hablar, como ya he dicho antes, del rey Ramiro II el Monje, un rey de Aragón. Pero como este podcast versa sobre Cataluña, pues vamos a ver que este rey de Aragón tiene mucho que ver con la verdad histórica de Cataluña. Una verdad que está muy lejos de lo que muchos independentistas creen. Pero bueno, yo me gustaría remontarme brevemente, a ver si lo podemos explicar en poco tiempo, a la muerte del rey Alfonso I el Batallador. Pues que es una aventura eso o... Pero yo me remontaría más que nada así. A la vida o a la muerte. A la muerte. Básicamente... Porque si me vamos a hablar de la vida de... Voy a dejarle a Luis que él lo va a explicar mucho mejor. Vamos a hablar del testamento. Sí, el testamento. De sí, Alfonso I. Sí, Alfonso I, que fue un rey sin igual en la historia de España. Apodado el Batallador, lo has dicho, ¿no? El Batallador, que como sabemos estuvo casado con la reina Urraca de León, ni más ni menos. Pudiéndose, yo creo que en algún otro podcast lo hemos comentado, se pudo unir ya entonces con el que hubiese sido su descendiente, los reinos de León y Aragón. No se llevó a cabo porque el carácter de ambos, pues no era... No se debían llevar muy bien. No se llevaban muy bien, ¿no? Y de hecho, bueno, acaban separados. A torta limpia, ¿no? Porque si no les separan, acaban en la tumba, ¿no? Acaban pegándose los reinos. O sea, y tampoco interesaba. No, pero se pegaban entre ellos, o sea, si los dos, por lo visto. Fonso, o sea, era un maltrato mutuo el que se hacían entre ellos, ¿sí? Fonso era un hombre que estaba totalmente dedicado a la guerra y al reinado. Y bueno, fue un hombre extraordinario, alargó muchísimo el reino de Aragón, hasta entonces pues seguía prácticamente en las montañas, y con él pues lo deja ya en las tierras de lo que hoy en día es Teruel, reconquista Zaragoza, todavía llamada en aquellos tiempos César Augusta. Llega hasta el mayorazgo él, ¿no? Sí, pues llega hasta el mayorazgo. El problema que tenía Aragón es que tenía muy poca población. Todavía estamos hablando del reino de Aragón, lógicamente. Muy poca población. Y de hecho es épica aquella aventura que hace él con unos cuantos soldados que bajan hasta Almería, atacan Granada, atacan Córdoba, atacan Sevilla, se bañan en Cádiz y vuelven, tardan casi más de un año, y vuelven. Claro, no podían conquistar el territorio musulmán. Eso fue un no hay huevos en toda regla, vaya. Eso lo hicieron sobre todo, primero, porque les apetecía. Claro. Pero sobre todo fue una jugada política muy importante, porque el rey se trajo de ese viaje a un montón de mozárabes para repoblar esas nuevas tierras que habían conquistado. Y mucho mozárabe que se encontraba pues, en condiciones, como todos sabemos, pues malas en territorio islámico, pues se les dio tierras, que bueno, pues toda esta parte del sur de Zaragoza, lo que sería Daroca y ya pues, Teruel, sí, y todo esto, sí. se repuebla con este tipo de personas, ¿no? Traídas desde cristianos que vivían en el mundo islámico. A la muerte de Alfonso I, como dice Ricardo, para no alargarlo mucho, él no tiene hijos, su hermano es monje, entonces él decide... En mi opinión, un error garrafal. O sea... Sí, pero bueno. Es el surrealismo ibérico del que hablábamos, sí, antes, ¿no? Bueno, que vamos a contarlo. Bueno, para que no lo sepa. No solo era un error, sino que además era ilegal. Bueno, es decir, lo que hace es que en lugar de legar en testamento su reino, pues a su heredero más cercano, pues si fuera el hijo de una prima o de un sobrino lejano, lo que hace es que se lo cede a las órdenes militares. Sí, especialmente al Temple, a la Orden de San Santo Juan, Sepulcro y a la Orden del Santo Sepulcro. Exacto, y a los hospitalarios. Sí, la Orden de San Juan del Hospital. Este testamento queda invalidado para los nobles del reino de Aragón. Bueno, es que según la ley de Aragón no tenía derecho. Sí tenía un derecho, y eso está recogido, que dice que podía haber donado el Regnum Caesar Augustarum, o sea, lo que él había conquistado, que era la parte de Zaragoza hacia el sur, pero no tenía derecho a lo que él había heredado, al resto del reino, a lo que él ya había tomado, claro, como que serían los condados de Sobrarbe y Ribagorza y el reino de Aragón. Eso no lo podía donar a las órdenes militares. Entonces aquí se crea un conflicto jurídico. Sí, las tierras acápetas se llamaban. Sí. Sí, entonces el conflicto es así. Bueno, el conflicto al final, como se resuelven todos los conflictos de la época, con los nobles en contra de del testamento, lo impugnan y directamente, bueno, pues se van a... Claro, hay que tener en cuenta que Roma estaba encantada con esta herencia. Claro, de repente te... Pero luego había que mantenerlo, claro. En principio era un caramelo, hombre, pero luego era un problemón. Claro, no, y también la idea de Alfonso, estoy seguro que su idea era decir, ¿quiénes mejor van a defenderse de los moros que las órdenes militares? Hay que entender, ¿no?, que él, que fue un rey sobre todo guerrero, probablemente estuvo rodeado de este tipo de gente toda su vida y entendió que eran los en los que más confiaba. Y por su forma de ser, él entendió, dice, mira, los demás me creáis problemas. Y esta gente se quiere fiar, pues a ellos les dejo, pero claro, esto... Claro. Una cosa es eso, la teoría, y otra cosa la ley. La situación es que al final los nobles impugnan el testamento y se van y nombran rey a su hermano Ramiro y lo sacan del convento. Hay muchas cosas que nos diferencian de los animales, pero una de ellas es nuestro derecho a la herencia. Los humanos tenemos derecho a la herencia. Y claro, esta gente tenía derecho a una herencia que se le estaba negando. Su hermano Ramiro, que era prior también, abad, ¿no?, del monasterio de San Pedro el Viejo en Huesca, y además obispo de Roda y Barbastro. O sea, era un hombre de religión, desde muy joven además. A mí Ramiro siempre me ha parecido un personaje excepcional. De hecho, sobre este tema tengo un artículo hace muchos años escrito en el blog de la asociación. Porque, claro, asumir como asumió esa responsabilidad, no apeteciéndole absolutamente nada. Nada. Él estaba haciendo lo que quería, que era ser monje, era un abad, evidentemente era un hermano del rey, pues tenía que tener su posición, pero cuelga sus hábitos, se hace rey, se casa. Bueno, y hay otro tema muy interesante, que yo creo que lo hablamos ya en un podcast anterior, o lo mencionamos, que es el de la campana de Huesca, porque está claro que los nobles que le nombran rey no se fiaba mucho de ellos. Hay que nombrar a Alfonso VII, ¿eh? Porque Alfonso VII de Castilla, él se entera de lo del testamento y dice, esta es la mía. Claro. Y toma Nájera. Y desde entonces Nájera, que está en La Rioja hoy en día, pasa a ser castellana. Y llega a Zaragoza, y algunos nobles le llegan a reconocer rey. Claro, bueno, fíjate el poco tiempo que ha pasado, también desde que ha estado a punto de unirse León con Castilla, en tiempos de la madre de Alfonso VII, que es Urraca, y del hermano de Ramiro, que es Alfonso I Batallador. Es un... bueno, no ha salido bien antes, vamos a intentar que salga bien ahora. Así es. Él ve la oportunidad ahí, ¿no? Lo de la campana de Huesca es una leyenda que dice que bueno, que los nobles le estaban segando la hierba bajo los pies. Y entonces, no recuerdo ahora mismo quién es el que le dice... Va a hablar, yo creo que es con algún sacerdote que había sido confesor suyo o algo de eso. Sí. Y le dice que lo que tiene que hacer es... Ah, el antiguo abad, en el convento en el que había estado. Entonces le dice... Él va a pedirle consejo. Y dice, claro, dice, para solucionar los problemas del reino debes arrancar las malas hierbas. Exactamente. Él va a pedir consejo a su confesor, que es el antiguo abad, y este es el consejo. Y en esta época, como la gente tomó nota, supo leer entre líneas, y la leyenda es la siguiente. O sea, dijo a sus nobles que había construido una campana enorme. Entonces, bueno, pues les dijo, id pasando a verla, vais a entrar en este patio, que es donde la tengo, y vais a ver cómo es la campana. Y según iban entrando, los iba degollando. Iba entrando de uno en uno. Esto fue en Huesca. En Huesca, exactamente. Hay un cuadro precioso pintado precisamente por un palentino, quiero recordar, que por Casado de la Lisal. De hecho, creo que sale en la Wikipedia. Es el cuadro. Sale como, yo creo que ilustrando. Sí, bueno, en cualquier revista que busques esta anécdota te sale ese cuadro, porque es el cuadro más simbólico. Sí. Bueno, la situación es la siguiente. Se carga más o menos a 12 nobles, les va degollando a todos. Y a uno de ellos, o sea, además, según les va llamando al siguiente, dice, mira, escuchad cómo se escuchan las campanas. Y según los va matando, van poniendo las cabezas. y a uno de ellos, que debía ser el que más le estaba tocando las narices, la pone como badajo. Su cabeza es el badajo de la campana. Sí. Esto fue en 1135. Hay que decir también que hay algo de leyenda en todo ello. Esto ¿no? de la leyenda, evidentemente. O sea, no creo. No se puede, estas son las cosas que son imposibles saber si ocurrieron o no. A lo mejor es más, yo en mi opinión, como creo que ciertas leyendas, sobre todo las leyendas antiguas, no las leyendas de ahora, no lo que te inventas ahora, sino las leyendas antiguas pueden ocurrir, que sí que es cierto que reaccionó violentamente contra los nobles para cortarles. No hay datos que demuestren que esto ocurrió. Lo que sí que es cierto es que hay varios nobles de esos que se habla que mueren en esa época y no está claramente especificado cómo. Que metiera las cabezas en la campana o hiciera una especie de torre alrededor de la misma. Lo que pasa es que se cubrió un manto y la leyenda es posterior. Sí, y consolidó el poder. Además, que es que exacto, lo que de un modo o de otro, ya sea degollando a los nobles o convenciéndoles. Yo creo que hablamos, estoy acordándome ahora, creo que hablamos de la campana de Huesca cuando hablamos de Vlad Tepes. Es problem. Porque era una forma muy similar de atajar los problemas. Creo que fue en ese momento. Bueno, de una forma u otra, sea la leyenda cierta o no, consolida su poder y empieza a reinar. Pero claro, su gran problema es consolidar la sucesión. Él realmente nunca tuvo interés en gobernar. Él lo que quería, se casó, lógicamente, fue nombrado rey. Se casó con Inés de Poitiers, una francesa, y tuvo una heredera en este caso. Ni siquiera esperó a tener un heredero. En cuanto su mujer quedó encinta y nació Petronila, buscó una solución. Solución, además, él puso unas condiciones a su vecino, Ramón Berenguer, muy sencillas. Sí, Ramón Berenguer IV. Cuarto. Eso es una, entre los Ramón Berenguer y los Berenguer Ramón es una liadita buena. ¿Cuál era esta? Se casase con su hija a los 14 años, cuando se fue un compromiso. Sí, los esponsales, que es como un contrato, un acuerdo matrimonial con el que el que lo firma se compromete a cumplir la promesa que él queda nominativamente como rey, pero en ese momento se vuelve a retirar de alguna manera. Y queda Ramón Berenguer como conde de Barcelona y gobernante no oficial, pero sí real, del Reino de Aragón. Un regente, ¿no? Un regente. De hecho, a él le reconocen como padre, señor y rey. Sigue siendo reconocido padre. Luego, señor. Una vez casados, ya ese título ya es oficial para Ramón Berenguer, porque ya la reina, en el momento que tiene 14 años, ya se convierte en reina, Petronila, pero como no puede gobernar por las leyes de Aragón, uh-huh, el que gobierna es su marido. Durante todo este matrimonio sigue siendo Reino de Aragón y Condado de Barcelona. No nace la corona de Aragón hasta que este matrimonio tiene un hijo que es Alfonso. Y bueno, Alfonso II, que es el primer rey de la corona aragonesa. Claro, o sea, pero por ejemplo Ramón Berenguer... No catalano-aragonesa. Claro, es que sigue siendo la corona aragonesa. O sea, la diferencia es que cambia la dinastía. Porque la corona aragonesa, claro, cambia la dinastía. El tema es que... Como había cambiado después de Urraca, pues su hijo ya era de la familia Borgoña y ya está. Pero no se dice que Castilla se convirtió en Borgoña. No, ni la corona aragonesa se convirtió en Castilla cuando llegó Fernando de Trastámara. Exactamente. Pero bueno, para ellos ya, a partir de ese momento ya tienen la excusa perfecta para decir que desde entonces se funda Cataluña. La corona catalana aragonesa, que es el nuevo invento que dicen los profesores o los historiadores, que les da vergüenza decir mentiras. Hasta tal punto no es así, sino que lógicamente, como ocurrió también en León y Castilla, cada territorio sigue manteniendo sus fueros y sus costumbres. Sí. Lo único que bajo una sola corona. Lo que pasa es que hay que aclarar una cosa. Esto queda bien en todas las partes, porque hay que también decir que Petronila es prometida primero a Fernando VII. No, Alfonso VII. Alfonso VII, el emperador. Alfonso VII. Lo que pasa es que Ramón Berenguer IV era también cofrade no templario. Si no recuerdo mal, Fernando VII... Fernando VII, mira, perdón, le he oído. Alfonso VII. Es Alfonso, no es Fernando. Le intenta también con su hijo Sancho el Deseado. Ajá. El tema es que Ramón Berenguer IV era cofrade, o sea, una especie de rango inferior de la Orden del Temple. Es decir, los templarios como tales eran apenas un millar Sí, había toda la cristiandad, caballeros. Muy pocos. Y ellos hacían voto de castidad. No se podían casar. Sin embargo, estos, que eran, digamos, una especie de apoyo logístico, sí se podían casar. Entonces eso contenta a todos, porque de alguna manera, en parte, se cumple el testamento de Alfonso I, que dice que va a las órdenes, ¿no? Como este es templario, aunque un poco a medias, bueno, pues ya todos contentos, ¿no? Ya está. También hay que añadir simpatizante. Otra cosa. Simpatizante, bueno. Que cuando Alfonso VII es nombrado Imperator Totius Hispaniae, o sea, emperador de todas las Españas, en la Catedral de León, uno de los testigos que firman ese nombramiento, o sea, como testigo presente y haciendo vasallaje, es el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Sí, por ¿eh? Otra cosa que nadie dice en Cataluña. Interesante tema. Nadie dice en Cataluña, al menos los nacionalistas. En Cataluña hay gente muy culta y lo sabe perfectamente gente. Perdón, me he equivocado. Efectivamente, como tú dices, lo intenta con su hijo, porque él está casado con la hermana de Ramón Berenguer. Correcto. Con la otra Berenguer. Él ya estaba casado. Eso es. Todos los reinos, condados y señoríos de España durante toda la Edad Media tienen claro que la corona de las Españas la tiene, la primacía la tiene el Reino de León. Y no puede ser de otra manera, nadie lo duda en ningún momento. Es el primero. Solo el Rey de León puede nombrarse Imperator Totius Hispaniae, porque es el descendiente directo. Eso solo lo tiene Castilla por una razón, porque son la misma familia. Como lo fue anteriormente Recesión. Pero el resto, sí, claro, cuando digo son la misma familia, ahí vamos a esa curiosa cuestión de cómo los reyes de León y Castilla van saltándose la numerología, ¿no? Pasa de un Alfonso de Castilla a Alfonso de León. ¿Por qué? Pues porque en el fondo son la misma familia, exactamente la misma. Otros pueden ser primos, pueden ser familiares también, pero no tienen esa primacía sobre el Reino de las Españas. Por eso, cuando se casan Isabel y Fernando, la que tiene la primacía sobre las Españas es Isabel, porque es la heredera del trono de Asturias. Pero bueno. Sí, volviendo a un tema. Simplemente era que es que no lo ha dudado nunca nadie. Hasta que una serie de sinvergüenzas se han puesto a decir tonterías. Si les pones una plataforma enorme a decir gilipolleces. Luego, además, ¿cómo les gusta hablar de reyes y de obispos cuando luego van de republicanos y de anarquistas? Es una cosa loca. Creo que es. Pues sí, creo que es memorable, por supuesto, algo a recordar, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero algo admirable lo que hizo Ramiro II, ¿eh? Porque además lo soluciona con una mano izquierda. Sí. José, es que la clave de esto es que en el derecho aragonés era habitual que cuando el pater familie, o sea, el padre de la familia, cuando entraba un yerno, el yerno se acogía a la autoridad del padre, de su suegro. ¿Qué ocurre? Que lo que consideran muchos estudiosos es que en aquel momento, cuando Ramón Berenguer IV se casa con Petronila de Aragón, es que el comportamiento de Ramón Berenguer IV fue de sumisión a su suegro. Absolutamente. ¿Sabes? Y él sabe que él no es rey de Aragón, que lo va a ser su hijo, pero su hijo es el nieto del rey de Aragón y el hijo de la reina de Aragón. Exacto. ¿Qué ocurre? Que además, con la entrada de la dinastía de los condes de Barcelona, la dinastía de los condes de la dinastía condal se extingue. Porque a partir de entonces, los condes de Barcelona son los reyes de Aragón. Y no hay más. O sea, no hay más corona catalana o aragonesa ni leches. O dicho de otra manera, el rey de Aragón es a la vez conde de Barcelona. Claro, pero no es una dinastía catalana o aragonesa. Porque el pez grande se come al pequeño, así de claro. Recordemos que en esa unión del Reino de Aragón con el Condado de Barcelona, el propio Condado de Barcelona, a la vez el Conde de Barcelona ya era Conde de Besalú, Barcelona, cuando hablamos de Conde de Barcelona. Y el Rey de Aragón era Conde de Sobrarbe, Conde de Ribagorza, o sea, quiero decir, son títulos que se van uniendo a una clave. No, cuando decimos Conde de Barcelona siempre hablamos ya de condes siempre, de los condados de Cataluña. Siempre va la primacía de la mayor. Es evidente que cuando hay ya un número suficiente fuerte de reinados y condados bajo tu poder, se nombra una corona, ¿no? Porque ya es como una cuestión mayor. Bueno, es lo que se llama la Casal de Aragó. O sea, es como tendrían que llamarse. Es decir, es que no hay que decir más tonterías. Yo me acuerdo cuando leí una novela que, pues bestseller casi internacional, que ahora están haciendo una serie de ella, que es la de La Catedral del Mar, pues estás todo el rato leyendo El Príncipe de Aragón, el príncipe de Cataluña, la colona catalano-aragonesa. Joder, qué barbaridad. Es que menos mal que no leo nada, nada moderno, escrito, ¿no?, antes del siglo XIX, posterior al siglo XIX. Que para cuando muere Ramiro II, que él a los 3 meses de la boda se vuelve al monasterio y se muere. De hecho, se separa de su mujer en una cosa que antiguamente se hacía mucho, que era, o sea, el hombre se hacía monje y la mujer monja, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, una separación... sí, es canónica, así. Sí. Pero, o sea, no es la nulidad del matrimonio. Sí, no, sino es que te separas. Tampoco que no es el divorcio. Claro. Ellos siguen casados, pero... Con permiso de ambos. ¿No? Son célibes los dos, ¿no? Son célibes y siguen casados, pero viven separados. Ramiro II muere en 1157 y todavía no hemos oído o leído en ningún sitio la palabra Cataluña. Sí. Ojo. No, el siglo XII. No existe hasta el siglo XIII. No hemos leído todavía en ningún documento la palabra Cataluña. Que quede constancia de esto, porque claro, y lo último que he leído, y derribamos todo el mito de esta manera, es que Cataluña ya era tal cuando los romanos fundan Tarragona. Bueno. Y bueno, pues imaginaos, ¿no? ¿Sabes lo único, perdón, un segundito que te interrumpo un momento? ¿Sabes lo único que no suelen decir? Porque todavía no tienen narices, pero bueno, cuando el delirio ya llega a ser enfermizo, podrán acabar diciendo que la corona catalana se fundó cuando los ovnis llegaron a Montserrat. ¿Sabes? Que es una zona en la que hay... Creo que hay algún vídeo. Hay algún vídeo en YouTube que lo dicen, seguramente. ¿Eh? Si alguien quiere programas de humor para Nochevieja, hay una serie de vídeos en YouTube, mucho mejor que lo que pueda echar cualquiera de nuestras cutre televisiones. Son divertidísimos. La imaginación no tiene límites. Y siempre va a haber gente que se lo crea. O sea, que puestos a decir tonterías. Yo quería avanzar. Por cierto, Cervantes y Santa Teresa de Jesús parece ser que eran catalanistas. Yo quería avanzar un poco en la historia. Vamos a avanzar muy poquito porque quiero hablar del monasterio de Sigena. Tiene mucha relación con esta nueva dinastía. Con esta nueva dinastía, no. Bueno, con este matrimonio, con los descendientes del matrimonio de Ramón Berenguer y de Petronila. El primer hijo, estoy hablando muy de memoria, cuando fallece Ramón Berenguer, el título lo hereda, fallece Ramón Berenguer y fallece también Petronila, lo hereda Alfonso II el Casto. No, bueno, Petronila, en cuanto muere su marido, se retira a un monasterio. A Sigena. Exactamente, a Sigena. Me estoy adelantando una generación. Se retira y bueno, ya queda su hijo como rey. Que es Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto de Aragón. Exactamente. Y Alfonso II el Casto le hereda Pedro II, el de las Navas de Tolosa. Sí. Pedro II muere en la batalla de Muret, excomulgado. Y a la vez estaba su mujer, que era Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII de León, estaba ya preparando lo que era más o menos una especie de huelgas, como las huelgas que estaban en Burgos, algo parecido estaba haciendo ella en Sigena. Y cuando muere, primero le entierran en la abadía hospitalaria, creo que es de Toulouse, cuando muere en la batalla de Muret, y a los 12 o 13 años reclaman a otro convento hospitalario de monjas, de los pocos que hay, que es el de Sigena. Se hace ahí un panteón. ¿Dónde está Sigena? Está en Los Monegros, en la provincia, casi en la zona que llaman oriental, entre Lérida y Huesca. Es Huesca, muy cercano a la actual región de Cataluña. De hecho, perteneció durante siglos, hasta los años 80, a la diócesis de Lérida. O sea, aunque pertenecía al territorio aragonés. Sí, bueno, las diócesis no van por las... Claro. Entonces, cuando, bueno, pues aquí se hace eso, se hace el panteón real, se hace una... Luego quizás a lo mejor no funciona tan bien como pueden ser las huelgas, pero bueno, esa era la idea. Pero claro, los independentistas catalanes también consideran a Pedro II como otro de los reyes catalanes. Bueno, hay que decir que la Generalitat o la Generalidad de Cataluña existe desde hace mucho tiempo. O sea, no es un invento. Sí, sí, por supuesto. Sí, pero bueno, y que el presidente de esa generalidad era el rey de Aragón. Claro. O sea, y aparte, la generalidad era otra cosa. Era sobre todo el tema tributario. O sea, no era una. Uh-huh. No era una ni siquiera una. Era un... Bueno, y de los fueros propios, de los condados, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos, entierran, llevan a Sigena, y bueno, y va creciendo mucho, porque hay otra infanta aragonesa, otra infanta castellana también, que se casa posteriormente con un rey de Aragón, que también está ahí enterrada, y bueno, y tiene una decoración artística espectacular. Entonces, bueno, pasan los años, llega la desamortización, se pierden muchas cosas, pero lo gordo llega en la Guerra Civil. Porque lo gordo de la Guerra Civil es que, nada más empezar la Guerra Civil, una columna de anarquistas catalanes, casi todos ellos, marchan hacia esa zona, y tras haber leído un artículo que había escrito un arquitecto que también era anticuario y que también diciendo que qué maravillas había en Sigena y que estaban medio abandonadas, le pegan fuego al convento. ¿Sí? Y empiezan a desaparecer obras de arte. Los tolerantes. Sí, pero lo curioso de todo es que parece ser que ese arquitecto, que luego apareció unos días después diciendo que él lo iba a arreglar en nombre de la Generalitat de Cataluña, que iba a arreglar el convento, más o menos había apuntado a donde lo que era bonito, y que las cosas empezaron a desaparecer, y este arquitecto se llevó muchas cosas con la intención de restaurarlas en Barcelona y preservarlas, claro, de la guerra. Hay que decir una cosa. Qué curioso. Aquí es una cuestión de legal. Si todo ese material que se llevó la Generalidad estuviese comparado en ley con, uh-huh, con las normativas de cada momento, no habría ningún problema, sería de la Generalidad. Sí, pero si tú compras una cosa robada, se llama delito de receptación. Exactamente. Así de claro. Es que esto es así. Aquí lo único que han comprado, pues lo veremos ahora, es que han comprado una serie de obras de arte que vendió también sin el permiso del obispo, vendieron las monjas. Cuando el monasterio se cerró, entonces, pero sin permiso, punto, del obispo. ¿Sabes? Y aparte, pero es que hay muchas otras que hemos visto que se han robado, los frescos. Hay un logo, es que en los años 60 el director del Museo Catalán de Arte Románico se planta allí, en el convento, y arranca ya el resto de frescos que quedaban. Con tan mala idea, porque parece que es que lo hacen aposta todo, de ponerlo en el museo, creo que es de Lérida, lo ponen tan alto, que estaban tan altas que ni se podían ver nada más que con un teleobjetivo. O sea, algo absurdo. Pero ¿qué ocurre? Que es que son obras de arte que representan para los catalanes parte de su historia. De su historia inventada. Sí, porque además, como está la Franja, como dicen ellos, ¿no? Que es una zona en la que además, claro, hablan catalán. Y estaba el rey Pera. Estaba ahí enterrado. Ah, el rey Pera. Fuera de los muros porque le había prohibido como el dice, papa. Como dice un amigo común, me ha dejado de piedra. En los años 60... Se lo llevaron en los años 60. Sí. Pero no gobernaba Francisco Franco en, sí, España. Se ve que era, sí, sí, un fascista. Es que Franco pasó, del tema este pasó bastante. No, bueno. O sea, le importaba bastante poco. O sea, no sé, ahí lo dejo. Bueno, sigo contando. Sí. Estas obras que habían comprado medio ilegalmente, medio no ilegalmente, se van depositando de muy mala forma en el museo. Pero claro, como para los catalanistas esto es parte de su patrimonio, ellos consideran que es su patrimonio. Bueno, ha habido, la última noticia que ha habido es que cuando se lo han llevado, porque lo han recogido y se lo han llevado otra vez a Sigena, lo primero que ha hecho es el abogado de la Generalitat de Cataluña, sin permiso de su jefe, que ahora mismo es el ministro Méndez de Vigo, ha puesto una reclamación en el juzgado diciendo que le devuelvan las obras. Me imagino que ese señor este mes no cobrará. Claro, porque cuando tu jefe ¿Qué cosas dices? Si no, pero es que si tú a tu jefe, que es ahora mismo el ministro, dice, no, es que fue sin mi consentimiento. Bueno, pero es que cuando un funcionario no hace caso a su jefe, será expedientado. Me extraña. Eso sería lo lógico. Pero todo por no crear problemas, ¿eh? Sí. Bueno, es que crean problemas igualmente. Los problemas no, ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Bueno, yo creo que con esto ya, con este detalle, yo creo que ahora sí que vamos a prometer casi ya no volver a hablar mucho de actualidad. Vamos a pasar a la próxima sección y vamos a descansar un poco. Y ahora seguimos hablando, hay que coger un poquito de impulso para pasar ya a épocas más cercanas, ¿eh? Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Está malata la figa. Hemos escuchado una preciosa canción titulada El Testamento de Amelia, una antigua leyenda catalana de tiempos de Ramón Berenguer III, cantada muy bien precisamente por una youtuber catalana que se llama Alana y tiene un canal en YouTube que se llama Solitude of Alana. Para los que les gusten los temas vikingos, os lo recomiendo que os suscribáis a su canal porque tiene temas bastante interesantes. Con esto del intento de independencia, pues hay que sacar algo positivo. Y es que a base de escucharles hablar en catalán, pues casi vamos a terminar todos aprendiendo un poquito de catalán. Con lo cual esta canción se entiende bastante bien, se entiende, la historia es muy bonita y además es una leyenda muy antigua, la ha cantado mucha gente, la ha cantado Serrat, yo incluso la he escuchado una versión de una cantante de ópera, o sea, es decir, que es una leyenda bastante conocida sobre la hija del conde Ramón Berenguer III, que era una nieta del Cid Campeador. Si recordáis que una de las hijas del Cid se acabó casando con el conde de Barcelona, con el conde ese que salía tan mal visto. Se expandió su sangre por todos los reinos de España. Exactamente. Entonces, en el Cantar del Mío Cid ponen a parir al conde de Barcelona, pero realmente el Cid se emparentó con el conde de Barcelona. O sea que bueno, es un tema interesante. La leyenda es bonita. Primero se enfrentó y luego hicieron las paces. Sí. Bueno, pues os recomiendo que escuchéis bien esta canción porque es bonita. Vamos a centrarnos un poco más ya en el tema del podcast y vamos a hablar un poquito, vamos a dar un nuevo salto. Vamos a ir a finales del siglo XIII, cuando los reyes aragoneses inician la expansión hacia el Mediterráneo. Por cuestiones, bueno, pues Jaime I el Conquistador conquista Valencia y conquista Mallorca, que son conquistas aragonesas, ¿eh? Que, no catalanas. Bueno, tiene su sí y su no. Quiero decir, son conquistas de la corona aragonesa. Por ejemplo, Mallorca está prácticamente al completo financiada por la burguesía de Barcelona en aquel momento, que era la más interesada en limpiar Mallorca de piratas. Tener un mar mediterráneo tranquilo. Y de hecho la isla de Mallorca prácticamente son todos catalanes los primeros pobladores. Menorca tiene una historia distinta, pues no se la llega a conquistar hasta posteriormente, no es en tiempo de Jaime I, sino que se la queda en vasallaje, los almohades quedan en vasallaje. Y Formentera, Cabrera, Ibiza son sobre todo aragoneses los que la repueblan y las conquistan, o las conquistan y las repueblan en ese orden. Valencia son casi todos aragoneses, lo cual no quiere decir que también había catalanes, eran empresas a veces comunes, a veces más catalanas y a veces más aragonesas. No era una cuestión de yo soy más que tú, sino de intereses o de posibilidades, así de sencillo. Por ejemplo, hay otra conquista muy interesante de tiempo de Jaime I, que es la de Murcia. Murcia la conquista de Jaime I porque tiene una serie de soldados, ha acabado sus conquistas en la península. Él había llegado con Fernando III el Santo a un acuerdo, el famoso tratado de Azmirra. Entonces, Murcia, por ese acuerdo, era castellana. ¿Qué ocurre? Que Fernando le da autorización a Jaime, porque Jaime se lo propone, ante los levantamientos que está viendo y que Castilla está muy involucrada en ese momento en Córdoba y Jaén, sobre todo en Jaén, pues la conquista Jaime. La tienen durante unos años y posteriormente se la entregan ya a Alfonso X el Sabio. Es la época de los almogávares, que son los mismos almogávares que posteriormente Castilla lanza a América. Cuando tú tienes un pueblo que lleva siglos luchando y dice, hemos acabado, ¿qué haces con esa gente? Pues hay que seguir luchando. Porque sí, pero bueno, como la teoría de los almogávares, que aunque igual no es un día... Para empezar hay que decir que es una palabra árabe. Sí, pero los almogávares es otra de las partes de las que ellos consideran primigeniamente catalán. Bueno, pues no es catalana, ya. Es árabe y los almogávares eran tanto árabes, o sea, musulmanes, como cristianos. Era el luchador de frontera, el soldado de frontera, el almogávar. Y hubo almogávar, exactamente, hubo almogávar portugueses, hubo almogávar castellanos, hubo almogávares aragoneses y hubo almogávares catalanes. Los almogávares de la corona de Aragón, que en buena parte fueron catalanes, son los que luego se expanden una vez que acaban esta reconquista por todo el Mediterráneo. Claro, que es lo que estamos hablando ahora mismo, o sea, el tema de la expansión. Pero no son independentistas catalanes. Claro. Son hombres del rey de la corona de Aragón. Sí. De hecho, en la expansión hacia el Mediterráneo tiene mucho que ver también con la política matrimonial de la Corona de Aragón. Es decir, Pedro III de Aragón casa con la hija del emperador, con la hija del rey de Sicilia, Constanza de Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia, y por ese motivo son coronados tanto, o sea, el marido empieza a reclamar el territorio, sí, el territorio siciliano como heredero, ¿no? Sí, bueno, y se acaban haciendo con él. De hecho, claro, no todo se conquistó por la fuerza, sino que... Hombre, lo primero es que lo que hizo Pedro... esto es lo que pasa es que había que tener además una capacidad, porque claro, tú dices, yo tengo mis derechos, pero si no tienes esa fuerza militar con la que contaba ese momento con la Corona de Aragón, no habría sido tan fácil haber llevado a cabo haber hecho valer tus derechos. Tú sabes que lo primero que hace Pedro de Aragón es que invita a las familias más afines a los Hohenstaufen, los invita a vivir en Aragón cuando son expulsados de Sicilia. Entre ellas son los Lauria, o sea, Roger de Lauria, por ejemplo. Es decir, esas familias de origen... Lauria es flor. Claro. O sea, son familias de origen germánico que estaban asentadas en... Roger de Lauria, no Roger de Flor. O sea, el Roger de Lauria no, es distinto. No es el mismo. Ah, es el, no, pensé que era la traducción de... No, es que no te había entendido. No, o sea, Roger de Lauria fue un almogáver, sí, y Roger de Flor fue un antiguo templario que luego trabajó para la Corona de Aragón. O sea, un templario probablemente de origen alemán. Uh-huh. Bueno, continúa, Ricardo. Sí, bueno, lo que decía eso, que al final, bueno, es la expansión hacia Sicilia, y gracias en gran medida a esas compañías de almogábares, llamémosle catalanes, aunque bueno, no creo que eran aragoneses porque eran de todos los lados, y seguramente habría castellanos también, empiezan a expandirse, bueno, llegan incluso hasta el condado de Neopatria, hasta Atenas, sí, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, ya en aquella época sonaba la palabra Cataluña, ya estamos entrando en los siglos XIII y XIV, y de hecho, bueno, la compañía catalano-aragonesa es un hecho. Bueno, el Principado de Cataluña se ha convertido ya desde su nacimiento un poco en esa unificación cultural de los viejos condados que acabaron entrando bajo la protección del Condado de Barcelona, ¿no? O bajo el dominio del Condado de Barcelona, más ciertas conquistas del Condado de Barcelona hacia el sur, que bueno, pues sobre todo podemos hablar de Tarragona. Eso es, bueno, pues el Principado de Cataluña, que lo que hemos hablado un poco antes de dónde viene exactamente, bueno, pues hay que seguir investigando, pero en el fondo se la empieza a llamar Cataluña a la frontera que hay con el Islam, esa frontera sur con el Islam, de lo que hoy en día entendemos como región o comunidad autónoma de Cataluña. Hoy en día dicen los catalanes que los únicos catalanes son los de Gerona, eso dicen los de Gerona, pero realmente el primer sitio al que se empieza a nombrar Cataluña es a la parte sur, no a la parte norte. Pero sí que es cierto que ellos lo dicen en el aspecto de que sobre todo las provincias de Lérida, Barcelona y Tarragona, ha habido mucha mayor emigración o inmigración, tanto de otros lugares de España como hoy en día Gerona está también hasta arriba de musulmanes, sí, sí, y demás. Pero bueno, ellos tienen un poco ese punto purista de somos más catalanes que los de Barcelona o los de Lérida, ¿no? Al final son cosas absurdas de hoy en día. Realmente, sí, bueno, tú sabes que cuando el diablo se aburre, espanta moscas con el rabo, ¿no? Aunque, bueno, en Gerona pues bastante tienen, cosa más bonita que ser herederos de condados tan míticos y tan españoles como Besalú, como el propio condado de Gerona, territorios además que bueno, hay que conocer, porque forman parte de nuestra historia patria. Sitios preciosos y con un románico, como hemos hablado antes, espectacular. Y bueno, pues sitios para mí españolísimos, claro. Volviendo a la expansión de Aragón en el Mediterráneo... No olvidemos nunca que en Gerona fue donde se levantó por primera vez una bandera de España. Que eso a veces se olvidan también. La actual bandera de España. La actual bandera de España. La rojigualda, que hasta entonces era un símbolo de la, sobre todo de la Armada del Rey. Contra los napoleónicos, ¿no? Exactamente. Cuando Gerona es atacada por los napoleónicos, el pueblo coge ese símbolo, que es la rojigualda, que era la enseña de la Marina Española, y la levanta como símbolo identitario frente al invasor francés. No existían las banderas como tal en aquella época. Estamos hablando de hace más de 200 años. Y es precisamente en Gerona donde el pueblo coge esa bandera, la rojigualda, y por primera vez se enfrenta a un enemigo exterior bajo la protección de la bandera rojigualda. Yo, por terminar de explicar lo de la expansión de Cataluña, de Aragón, perdón, mejor dicho, en el Mediterráneo, llegó tal poderío el que tuvo Aragón en esa zona que Roger de Lauria llegó a decir que hasta los peces del Mediterráneo llevan la insignia de Aragón. Una frase que luego fue tergiversada por un romántico, por Víctor Balaguer, una de la época del romanticismo, no es que fuera un tío que le gustara mucho el amor romántico, sino que era, pertenecía, pues, salió en la época del romanticismo, y que cambió esa frase diciendo que Roger de Lauria lo que había dicho era que en el Mediterráneo hasta los peces llevan las cuatro barras catalanas. O sea, cómo cambian, intentan camelar a la gente diciendo es que toda la historia de Aragón es la historia de Cataluña. Pues igual las cuatro barras las llevaban, pero sería sí, la Aragón. Claro, las de Aragón, no las de Cataluña. O sea, de hecho, es que realmente la frase es la misma. Pero lo único que decía es la insignia de Aragón, que es la misma que la de Cataluña. Claro. Pero no dijo la insignia de Aragón. O sea, no dijo la de Cataluña, dijo la de Aragón. O sea, es que hasta el siglo XIX no empieza a haber ese ninguneo Aragón. O sea, es que Cataluña no nace por espontáneamente porque los ovnis llegan a la montaña de Montserrat. O sea, Cataluña forma parte de Aragón desde siempre. Y solo en el siglo XIX es cuando empiezan a inventarse estos sí, mitos. Sí, y como veremos posteriormente, de una manera mucho más ridícula y minoritaria que actualmente, claro. Vamos a avanzar un poquito, porque si no, como hoy... Ridícula en el aspecto minoritario. Sí. Lo más ridículo es que lo de ahora es difícil. Vamos a seguir eso, vamos a avanzar un poco para no estancarnos, si no se nos va a durar mucho. Entonces, vamos a ir a Martín el Humano, que fallece sin hijos en el año 1410. Uh-huh. Se supone que es el último rey de Aragón de la dinastía de los condes de Barcelona o descendientes de Ramón Berenguer IV. De los Berenguer, ¿no? Exactamente. Es hijo de Pedro IV, hemos dicho, y sí, muere sin descendencia. Entonces ahí se prepara pues un juego de tronos, ¿no? Un poco una referencia novelesca. Están dos años sin rey. Sí, bueno, hay una serie de gobernantes, pues, ministros, ¿no? En este caso. El caso es que las leyes de Aragón, además, es muy curioso porque no es, a ver si me sé explicar. Era una cuestión de dinastía. No tanto como en Castilla. En Castilla, en un momento dado, se podría cambiar el rey sin necesidad de que hubiera un vínculo de sangre. Sin embargo, en Aragón tenía que haber ese vínculo de sangre, ¿no? O sea, por cuestiones... Se tenía que pertenecer al linaje, ¿no? Exacto. Entonces aquí lo que tenemos son cinco posibles candidatos, ¿no? Bueno, yo antes de que continúes explicándolo, sí, porque te voy a hacer una pequeña interrupción, que es... Los nacionalistas catalanes consideran que Martín el Humano probablemente fue el último rey catalán, no último rey catalán, sino uno de los grandes catalanistas. Pero fíjate si era tan aragonés que cuando ganaban, por ejemplo, ahí la batalla contra el vizconde de Narbona, gritó victoria, victoria, Aragón y San Jordi, en Barcelona, porque vivió en Barcelona. Es decir, no gritaba Cataluña, sino gritaba Aragón. Martín el Humano, pues como decías, ¿no? Muere en 1410 sin descendencia, cosa que es una desgracia. Las leyes de Aragón lo que dicen es que tiene que haber vínculo de sangre, básicamente. Entonces hay cinco posibles candidatos, que son Alfonso, duque de Gandía, que era a la sazón conde de Ribagorza y de Denia, y nieto de Jaime II. Jaime de Urgel, que era uno de los mejores candidatos, porque tenía una buena edad para ello, además, tenía unos 30 años, que era nieto de conde de Urgel y bisnieto de Alfonso IV. Luis de Anjou, o de Calabria, porque tenía ambos títulos, que tenía, pero no tenía muchas posibilidades porque tenía 6 o 7 años nada más en aquella época, que era nieto de Juan I de Aragón, pero hijo de Violante, que era esposa de Alfonso X el Sabio. Violante fue esposa de Alfonso... Hija de Jaime I el Conquistador. Exacto, pero estaba casada en segundas nupcias con Luis de Anjou. Sobrino nieto de Martín y emparentado en cuarto grado por línea femenina. O sea, lo tenía muy difícil, aparte de por la edad. Fernando de Castilla, que era nieto de Pedro IV, por la hija de este... Trastámara. Que era de la dinastía de los Trastámara, por su hija Leonor. Y... Fadrique de Luna, que también era, tenía muy pocas posibilidades porque también, aparte de ser pequeño, era ilegítimo. No era un bastardillo, que se dice, ¿no? Al final, el que se lleva el gato al agua es Fernando de Castilla, con lo cual tenemos a un rey castellano gobernando en la corona de Aragón. Esto es muy curioso porque esto hace que después, 100 años después, un poco menos de 100 años después, con el matrimonio del que hablaremos después, de Fernando e Isabel, resulta que ellos eran primos por parte de los abuelos. Sí, claro. No, realmente no pasó ni un siglo. Ni un siglo, o sea, no, menos. Ellos se casan en 1468, ¿no? Pues bueno. En este proceso, efectivamente, hay un tiempo en el que no hay rey. Y es lo que se conoce como interreño. Interreino o interreño. Sí, se puede decir que gobernó Gil Ruiz de Liori, que era el gobernador de Aragón, uh-huh. y Juan Jiménez Cerdán, el que era el justicia mayor del reino. Justicia de Aragón. En aquel momento, el gran problema que empieza a pasar, y es una constante en Aragón, es que esa multiplicidad de cortes en cada territorio, o sea, cortes en Cataluña, cortes en Aragón, cortes en Valencia, cortes en Mallorca... Como ahora. Pero eso, ¿qué significa? Que tienes que estar 2 años para conseguir ponerte de acuerdo en cómo... Sí, porque no había internet, claro. Había que moverse a caballo, ¿no? Pero eso es un problema muy serio, y eso respecto a esa plurijuridicidad y a esa cantidad de asambleas que tienen que nombrar entre todos un rey, al final lo que hace es que tardes 2 años en tener un rey, en que haya guerras, en que haya gente que no se puede llegar a reunir. Es decir... Bueno, yo creo que ahí la verdad es que se dieron unas circunstancias excepcionales. Y quizá el problema que había era un poco las leyes de sucesión que había en el propio reino y en la corona de Aragón. Al final... Era más complicado que el de Castilla, en ese sentido. Claro, aparte que en Castilla, de alguna manera, se había conservado esa, no sé si decir sana costumbre visigoda de si no hay heredero, pues nos peleamos, hacemos una guerra y ya está. Sin embargo, en Aragón eso como que no se veía tan bien, ¿no? No era la misma dinámica la que había llevado desde la propia Reconquista a los dos territorios. Como hemos hablado antes... Claro, las circunstancias también fueron distintas. Aragón, ¿no? Y Cataluña especialmente, la nobleza pues tenía unas posiciones de poder de alguna manera muy ancladas en la Edad Media y costaba mucho movilizarlo. Hay una cosa que siempre es evidente, ¿no? Si tú miras los mapas de la Reconquista, es como Castilla y Aragón avanzan muchísimo y el condado de Barcelona y el Reino de León, que eran mucho más feudales, apenas avanzaban. Tiene mucho que ver en esa dinámica de libertades. Pero bueno, quizá eso sería otro tema. Pero respecto a esto, al final yo creo que se hace un acuerdo bastante bueno. Se lleva tres representantes por cada reino y se hace una especie de curia papal, ¿no? Hasta que no estén todos de acuerdo, no sé. Eso es lo que alargó un poco, que tenían que estar todos de acuerdo. Estaba el arzobispo de Zaragoza metido por ahí también. Sí. No, yo de hecho tengo aquí los nombres, porque de memoria no me los de todos, pero sí. Decía, por Aragón era Domingo Rán, obispo de Huesca, Francisco de Aranda, antiguo consejero real y enviado de Benedicto XIII, Berenguer de Bardallí, jurista y letrado general de las Cortes. Por Cataluña, Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona, Bernardo de Gualbes, síndico y consejero de Barcelona, y Guillén de Valseca, letrado general de las Cortes catalanas. Y por Valencia, Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja de Portaceli, Vicente Ferrer, ni más ni menos, Dominico Valenciano y Ginés Rabasa, ciudadano de Valencia, experto en derecho, que por su enfermedad fue sustituido por Pedro Bertrán. Esto se hizo a través de dos parlamentos, el de Calatayud en 1411, donde se asientan un poco las bases del nombramiento de Fernando de Castilla, de Fernando de Trastámara en este caso, y el de Alcañiz y Zaragoza, que bueno, el de Calatayud es en exactamente el 8 de febrero, y el de Alcañiz de Zaragoza, que se hace aproximadamente el 15 de julio, no se sabe muy bien, del mismo año, de 1411. Entonces ahí llegamos ya después, ahí se corona, el 2 de septiembre se corona Fernando, y entramos ya en lo que sería el famoso y tan importante compromiso de Caspe, ¿no? que si quieres, Ricardo, ir introduciendo un poquito lo que sería el compromiso de Caspe, porque bueno, es un evento importante en la historia de Aragón y de Cataluña y de España, porque claro, supone que el rey de Castilla acepta los fueros de Cataluña, ¿no? También de Valencia, también de Aragón, pero bueno, estamos hablando de Cataluña. Bueno, el rey castellano. El rey castellano, perdón, es verdad. Sí, pero lo que... Bueno, de Castilla en cuanto a origen. Pero Fernando de Trastámara está aceptando una serie de tradiciones. Claro, los... Y de usaches que se llaman los... Los viejos usos, ¿no? Que se conocieron después. Pero ¿qué ocurre? Que eso no eran... O sea, eso no daba independencia. No, o sea, Aragón estaba conformada como con una serie de normas que estaban convirtiendo casi, pero bueno, que también en aquella época, en el siglo XIV, en el siglo XV, en Castilla también había fueros, en cada ciudad tenía sus fueros y sus... O sea, que no es un tema que les dé más independencia por... No tiene nada que ver con la independencia, como nada que ver con todo el programa. Simplemente estamos recordando lo que pasó. El respeto a las costumbres. Y sí quisiera decir una cosa de la votación, que se me ha quedado un poco el aire. Hay quien dice ahora, por unos escritos posteriores, pero que no están documentados en absoluto, que fueron precisamente los dos de los tres enviados de Cataluña los que no votaron a favor de que Fernando de Antequera o Fernando de Castilla fuese proclamado rey. Y eso no fue así, puesto que no fue así por dos razones básicas. Una, porque no hay un solo documento que lo defienda. Y porque, sobre todo, lo que sabemos es que se había decidido y así se aceptó que hasta que no estuviesen los nueve de acuerdo no se aceptaría un rey. Con lo cual estamos hablando de un nuevo mito. Como diciendo, los catalanes ya dijimos en el siglo XV que no queríamos un rey castellano. Falso. Yo digo falso, y si no es falso, sí. Lo que yo digo, que lo demuestren, porque hasta el momento no lo ha demostrado nadie más que por leyendas posteriores. Sí, de hecho tengo delante el texto completo del compromiso de Caspe, es un poquito largo, pero bueno, podremos resumirlo en la parte final, ¿de acuerdo? Todo esto se hace el 25 de junio, previas reuniones y demás, de 1412, en Caspe, y dice: presentes los testigos honorables Francisco de Pau, caballero, Domingo Ram, licenciado en leyes, Domingo de la Naya, Ramón Fiballer, Guillermo Zaera, castellanos y custodios del castillo de Caspe. A estos especialmente llamados y designados, y nosotros, Bartolomé Vicent y Pablo Nicolás, Ramón Badge y Francisco Fonolleda, Jacobo de Plano y Jacobo de Montfort, notarios y secretarios citados. Así termina el texto del compromiso de Caspe. No es muy largo, pero bueno, tampoco es posible leerlo aquí entero. Vale, sabemos cómo... Efectivamente, como dices, había unanimidad, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Unanimidad entre los nueve... tres de Aragón, tres de Cataluña, tres de Valencia, para designar a Fernando Trastámara como nuevo rey de Aragón, que después, bueno, pues nos lleva al hecho de que los reyes católicos, que vamos a hablar de ello ahora, ¿no? Eso es. Vamos a dejarlo ahí. Un evento importante, el compromiso de Caspe, porque además nos deja en una situación muy curiosa, que vamos a ver ahora con lo de los reyes católicos. Vamos a darle salto, sí, porque... Es decir, el sentido del podcast, evidentemente, si de aquí podrían salir 20 podcasts más, o sea, porque es que solo cada época que estamos tratando pues de modo somero en 25 o 30 minutos, podría llevarnos para 2 o 3 horas en cada podcast. Entonces vamos a saltar al momento de la unificación de la corona de Aragón y de España, que es de Castilla, que es cuando ya se puede decir que España ya tiene un papel definitivo, que es el matrimonio de los reyes católicos. Los reyes católicos son Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón. Eso es Fernando decir, sí. Se casan en 1469, pero hasta que no llega la Concordia de Segovia, en 1475, no hay... matrimonio válido. No, al revés. O sea, no se considera a Fernando el Católico como corregente de Castilla. Lo que pasa es que hay un tema de bula papal. Porque, bueno, eso la gente seguramente lo conozca porque lo han visto en la serie de la tele, ¿no? Que por cierto creo que está bastante bien hecha. Que no hay una bula papal, porque claro, ellos son primos, ¿no? Como decíamos antes. Claro, ella es hermana de Enrique IV, pero de otro padre, perdón, de otra madre. Y él es nieto de este Fernando, que llega a ser rey de Aragón, pero que es de la dinastía de Trastámara, con lo cual él es también un Trastámara. Él es de origen castellano. Pero como decíamos antes... Tiene los mismos tatarabuelos, más o menos. Se puede decir. Los mismos abuelos. Claro. Son los mismos abuelos. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo mismo que hablábamos antes con Ramón Berenguer. No es que Castilla, o lo que decías tú, Luis, antes, ¿no? No es que Castilla pase a ser... o que Aragón pase a ser de Castilla, como no pasó que Barcelona, que Aragón pasara a ser de Barcelona, ¿no? Sino que el rey de... un rey castellano llega a ser rey de Aragón y desde ese momento es aragonés. Y como si me permites, no pasó cuando Felipe V de Borbón llegó a España. España no pasó a pertenecer a Francia. Exacto, sí señor. Desde ese momento, él ya deja de ser castellano. Él es aragonés. Y su hijo, Juan II de Aragón, defiende a Aragón, a pesar de ser un rey de sangre castellana. Y lo mismo pasa con Fernando. De hecho, el empeño de recuperar el Rosellón y la Cerdaña, tan famoso, ¿no? Bueno, no cabe duda de que el hecho de que hubiese lazos familiares hacía más viable las buenas relaciones. No, pero supuesto. También hay otro tema interesante, que es decir, el matrimonio sabe lo que se están jugando y saben tienen un objetivo político que es unificar los dos reinos de verdad. Por eso se hace esa concordia de Segovia y luego se hace posteriormente un acuerdo parecido en Aragón. Con el problema es que en Aragón las mujeres no tienen poder ejecutivo cuando reinan. Con lo cual, ella no puede ser corregente, o sea, ya solo puede ser reina consorte sin poder ejecutivo. Pero la intención era clara. Ese dicho de Isabel y Fernando monta tanto que no era así, ni mucho menos, ni ahora significaba eso. Invento. Sí, sí, por eso digo que no significaba eso, pero sí que es verdad que pero que explica muy bien, aunque no fuera real, explica muy bien lo que era la forma de hecho, la frase acaba en tanto monta, claro. Monta tanto. Sí, sí, no, sí, está claro que es mentira, pero que explica muy bien el sentido de ese matrimonio, que los dos eran reyes de las dos coronas. Voy a poner un ejemplo. Y mandaban los dos sobre las dos coronas. Un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Isabel I de Castilla nunca fue Isabel I de Aragón, pero Fernando II de Aragón fue Fernando V de Castilla. Exacto. Con este tema, yo casi te iba a decir una cosa. Podríamos parar... Porque ahora nos vamos a meter de lleno en... Sí, querías añadir algo más. Y se llegó a ese momento tan soñado durante siglos de la reunificación de España. Sí, bueno, sí, realmente lo que estábamos hablando ahora. La reunificación, lo que decíamos antes, ¿no? La conciencia que ellos tenían, inconsciente pero muy consciente a la vez, más que inconsciente, subconsciente, de recuperar ese imperio o ese reinado visigodo, ¿no? A falta de Portugal, que luego se consiguió durante unos años, como hemos hablado antes, y como hemos hablado tanto en este podcast como en otros podcasts, tantos y tantos intentos que hubo anteriormente a este que sí que fructificó, de Isabel y Fernando, de ir reunificando progresivamente los reinos, condados y señoríos de España bajo, no solo bajo una corona, sino la corona de la legitimidad visigoda nacida del reino de Asturias. Así es. Yo creo que con esto vamos a hacer otro pequeño descanso, vamos a cambiar de sección, porque ya te digo que ahora vamos a ir a la parte, se puede decir, mollar del tema de la historia de Cataluña, que es, vamos a tener un zafarrancho de combate, aunque ya ha habido muchas batallas, pero ahora vamos a ir ya a unas cuantas que son bastante decisivas en el devenir histórico de todo esto. Paramos, cambiamos de sección y continuamos. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Zafarrancho de combate. Vamos a trasladarnos ahora al año 1640. Y así hablamos de otro de los hechos históricos que realmente los independentistas y nacionalistas catalanes han empezado a malinterpretar y tergiversar hasta retorcerlo de tal modo que ya ni se llega ni a entender. Vamos a hablar de la Guerra de los Segadores y el Corpus de Sangre. Vamos a romper otro mito, Ricardo. Exactamente. Hay que empezar hablando de cómo se produce en 1640 la sublevación contra el conde duque de Olivares, porque pretende además una cosa que es muy importante, que es que, claro, es decir, se empieza a analizar el conde duque de Olivares, que podría ser lo que quisiera, y sería un corrupto, sería lo que fuese, pero no era tonto. Y entonces empieza a darse cuenta que, claro, que Castilla soporta un 400% más de impuestos que Aragón, que todo el peso imperial de todas las guerras las está pagando Castilla. Y claro, Castilla, no es que quisiera más a Castilla que a Aragón, es que simplemente Castilla se había quedado exhausta. No, lo que quería era que España sobreviviese. Claro, y como Castilla ya estaba exhausta, había una crisis demográfica bestial, las cosechas eran malas, de América la plata no llegaba cuando tenía que llegar, se perdían barcos, las guerras eran un gasto continuo, la guerra de los 30 años era un pozo sin fondo. Entonces decide hacer lo que llaman la unión de armas. Es decir, es que vamos a empezar no solo a recaudar impuestos por igual en todos los sitios, sino que vamos a que el peso de la guerra se lleve por igual en Aragón y en Castilla. Históricamente, Aragón, o sea, Cataluña, además esto es una cosa de los usaches catalanes, los catalanes no podían luchar fuera de su territorio. Era una costumbre de los usos, de los viejos usos, ¿no? Que no les permitía combatir fuera de su territorio. Algo así, claro, no tiene sentido. O sea, claro, ellos nunca iban a las guerras a ningún lado. No. O sea, ¿qué supone bueno, estos usaches tenían otras muchas locuras? Por ejemplo, el bandolerismo. Desde el siglo XV hasta el siglo XVII hay un bandolerismo brutal en Cataluña. Eso está fomentado por otro de los usaches absurdos y medievales que decían que el rey no podía castigar a alguien que tuviera un señor feudal o noble, y entonces en Cataluña los nobles defendían a los bandoleros y a los ladrones y a los sublevados y a los facinerosos. Eso suena muy actual. Sí, demasiado actual, ¿verdad? Demasiado actual. Pero eso ocurría, o sea, y por eso es durante 200 años se pasan. Los caminos son peligrosos, las revoluciones son continuas, sublevaciones. ¿Por qué? Porque no hay la autoridad real, es muy débil. Por todo respetar esos derechos medievales, esas costumbres absurdas que no tienen ningún sentido en un Estado moderno. Entonces, claro, ¿qué lleva? Yo, antes que nada, querría decir que más que costumbres medievales, costumbres extranjeras. Porque todo esto que en el resto de Europa había ido desapareciendo, en Cataluña era como el último baluarte del feudalismo ilustrado, ¿no? No, pero esto es antes de la Ilustración. Ya, bueno, estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII. No, o sea, digo la palabra ilustrada como de la Ilustración, sino como máximo, ¿no? Esto trajo muchos problemas, porque primero, el primer problema es que con el aumento de la población había mucha pobreza y mucha miseria en el pueblo. Y esto al final era un problema, yo diría que más interno que externo. O sea, desde luego no era culpa de Castilla, era culpa de sus propios malos usos. Y lo que pasa es que lo acabaron pagando con los castellanos, en el aspecto de las tropas del rey, ¿no? Que es en un primer momento, cuando precisamente, como tú has dicho, cuando se pide que la unificación militar, sobre todo. Que es lo Mira, que... voy a leeros un pequeño texto que me parece muy ilustrativo de lo que estamos hablando, de esa falta de interés por defender el Estado común. Cuando el duque de Alba tiene que armar y le dicen que defender la frontera de Aragón contra Francia, Felipe II le manda a reclutar gente que defienda ese propio territorio. Claro. O sea, cumpliendo Fernando Álvarez de Toledo. Exactamente, y cumpliendo esos usaches, que decían que el catalán no puede luchar fuera, pero en su territorio puede luchar para defender sus tierras. Entonces el duque de Alba dice algo así, le dice al rey, dice: he echado un vistazo aquí a algunos de los soldados reclutados y estoy tan insatisfecho con ellos que casi no me atrevo a comentárselo a su majestad. Le ruego que ordene con la mayor urgencia se sirvan hombres procedentes de Castilla y otras regiones donde se recluten. O sea, era algo tremendo. Sí. Los nacionalistas catalanes, es que tampoco me gusta decir catalanistas, porque hay gente catalanista. Yo soy castellanista, pero bueno, Vale. Sí, que no todos los catalanistas son, piensan este tipo de... Al menos antes no lo eran, pero bueno, hoy, los nacionalistas catalanes dicen que esto fue una defensa de sus libertades históricas, cuando los viejos usos eran todo lo contrario, claro, a la libertad, claro, precisamente, ¿no? De hecho, en esta época que hablamos, en esta indefensión ante las agresiones externas, la única batalla en la que hay muchos catalanes y encima les interesaba mucho era Lepanto. Lepanto sí que combaten muchos, pero claro, les interesaba para garantizarse el comercio con el Mediterráneo. Mm. O sea, tener el Mediterráneo libre de turcos te garantizaba un buen comercio con Italia y no, todo eso, ¿sabes? Es decir, cuando les ha interesado, bien que lo hacían. Bueno, ya sabemos que en la Guerra de los 30 Años hay una guerra contra los protestantes en Flandes. Las guerras de religión. Con Alemania, con Suecia, con... Y luego Francia directamente se enfrenta a la vez en otra guerra con España. Uh-huh. Y esa guerra entra enseguida en la frontera con España. Con lo cual la frontera catalana vuelve otra vez a correr peligro. Y es cuando deciden armar y defender la zona. Y es cuando envían al virrey, al conde de Santa Coloma, y es el que lleva, bueno, pues muchos soldados, algunos catalanes y otros muchos de otras zonas, para defender ese ataque francés. Había italianos, bastante italianos también. Alemanes, había también. Es decir, porque al final, claro, el virrey lo primero que hay que decir es que era catalán. Sí, claro, sí. Había tropas de todos los lados, porque evidentemente ya hemos visto que no eran gente haciendo levas, no conseguían gente que fueran capaces de defender su propio territorio. Entonces, bueno, pues el caso es que a la gente le gustaba tampoco que hubiera allí soldados, que hubiera estuvieran allí los tercios, que empiezan a haber problemas. También los tercios en algunas ocasiones se dieron a portar bastante mal. O sea, hay que decirlo también, porque lo que decías antes, ¿no? Que todo el mundo miente, nosotros no queremos mentir. No. La leyenda rosa tampoco nos gusta. No es así, yo, ¿no? Yo creo que juntar un poco varias cosas. Una, el malestar que había ya en el campesinado, en el Pallés, se llama, ¿no?, en Cataluña, de hacía mucho tiempo. Uh-huh. Claro, de repente te viene un ejército del rey, pero que pueden ser castellanos, italianos, alemanes incluso, etcétera. Y ese ejército tiene que alimentarse, tiene unas necesidades. Entonces, bueno, se va juntando lo uno sobre el otro. Una serie de odios que se han ido acrecentando. Y, bueno, pues estalló una chispa. Y la verdad es que fue una chispa que la podemos casi ver como una de las primeras movimientos revolucionarios de este tipo, ¿no? De violencia extrema, de un populacho desatado. Fue un momento dramático del que, por cierto, hay que decirlo, el que primero salió perdiendo España, pero el que más perdió fue Cataluña. Sí. Vamos a ir contándolo por partes, porque sí que esto requiere no perder un poquito línea, ¿no? Porque la línea histórica, porque sí que es cierto que hay que entender que lo primero, y es verdad que es otro error del virrey catalán, o sea, el conde de Santa Coloma, es cierto que cumplía las órdenes del conde duque de Olivares, y el conde duque de Olivares le ordena que sea muy estricto con Cataluña, porque cuando es el sitio de Fuenterrabía y necesitan catalanes que vayan a luchar allí, la Generalitat, la Diputación de la Generalitat se opone a ello. Entonces, claro, es decir, el propio conde de Santa Coloma cada vez le están exigiendo desde Madrid que sea más agresivo y que sea más... Y que manténlos a raya, que esta gente, lo que decimos, con un ejército que no está a gusto, que la gente no está a gusto con ellos, la gente nunca han entendido allí que los males que pueden venir son peores, da igual, o sea, es como que no quieren verlos, o no quieren ver la realidad que se avecina. Y esto es un ejemplo de no querer ver la realidad. Pero por centrarnos más en lo que es el corpus de sangre, aquí se produce una revuelta de gentuza, de chusma. De chusma revolucionaria, violenta y peligrosa. Además, nada que ver con ningún tipo de reivindicación. Bueno, al propio virrey le matan, ¿no? Sí. No, y efectivamente, lo que dices, ¿no? Que ellos no pretendían la independencia o la separación de España. No, no estaban en eso, ¿no? O sea, como mucho, Henry Kamen, que tiene un libro escrito sobre este tema, España y Cataluña, historia de una pasión, él dice, bueno, está bien documentado este libro, por supuesto, que si acaso, dice, ¿no? Este tal Henry, dice, si acaso soñaban con una rebelión contra todos los amos. Y por ahí van los tiros. Era casi casi algo más anarquista que independentista, ¿no? Rompiendo el mito. Y luego además decían, por ejemplo, muere el mal gobierno, pero si es que al final esto es una... Esto es, o sea, es decir, el muere el mal gobierno se decía siempre. Entonces era la excusa perfecta para liarla. Aquí, repito, se juntan dos cosas. Cataluña, con las leyes que tenía en aquel momento, no se, el populacho no podía... El pueblo, que actuó como populacho, no podía echar la culpa a Castilla de sus problemas, puesto que era un territorio privilegiado. Lo que ocurre es que los que más privilegiados salían de esos privilegios eran los nobles y la burguesía. La oligarquía. La oligarquía, al fin y al cabo. Sí, pero luego ahora vamos a ver, es decir, vamos a explicar primero que que el día del Corpus, de 1640, el 7 de junio, una pequeña peleilla o incidente en la calle, en una calle de Barcelona, pero es que, genera que un grupo de segadores, claro, entre los que había revolucionarios que iban predispuestos a liarla en Barcelona, montarán el lío. Proto revolucionario. Bueno, sí, es evidente. Cualquiera que se revuelve contra, o sea, el poder. ¿Sabes? Cualquiera que se haga una idea de lo que pudo ser París 1789-1790, puede hacerse una idea de cómo estaba Barcelona más de 100 años antes. Un desastre y un horror. Un horror en el que yo quería concretar que finalmente... lo pagan con estas tropas porque son los que están ahí, con los que... o sea, esa ira contenida que hay, a los que pillan son esas tropas. Sí. Hace falta un culpable. En sí, ese pero momento, luego la gente a quien ataca es a la nobleza y a la burguesía. Claro, no, digo en un primer momento. Con lo cual al final dices, claro, esto es lo que era un ataque porque considerabas a un agresor externo, claro, que era un ejército de fuera que venía. Claro, es que es un primer momento que luego va pasando a otro nivel, entonces ya no gusta tanto. Pero curiosamente, cuando el conde de Duque de Olivares dijo, dice, sin razón ni ocasión, los catalanes se han sublevado en una rebelión tan absoluta como la de Flandes. Sin ninguna explicación, se lía una de las más gordas que se recordaban. Sí, porque realmente es verdad que el malestar estaba ahí, pero no era tanto como para hacer algo así, ¿no? Y así es, el 7 de junio de 1640, se ve que ese año tocó la Semana Santa bastante tarde, en el conocido como día del Corpus de Sangre, pues todo empieza en la calle Ample de Barcelona. Hay un grupo de segadores que empiezan a protestar en contra de esta imposición del conde Duque de Olivares de querer levantar levas, ¿no? De llamar a reclutamiento. Pero había entre ellos, había rebeldes que venían de Gerona. Y ahí es donde se enciende en toda Cataluña, ¿no? ¿Qué pasa? Que las tropas españolas no estaban en Barcelona, estaban defendiendo la frontera con Francia. Estaban, sí, más al norte. Estaban más al norte de lo que hoy conocemos como la frontera española, porque entonces el Rosellón y la Cerdaña eran nuestras. Era española. Parte de la Cerdaña, sí. Parte de la Cerdaña. Bueno, se quedó en España. Parte que se queda en Gerona. Pero bueno, el Rosellón Rosellón y la capitalidad, la Cerdaña, que tiene capitalidad en Narbona, ¿no? Que estaban en la frontera y, claro, no había casi soldados. Entonces no se puede sujetar esa sublevación. Así fuera con segadores cargados de hoces, ¿no? Que la típica representación de esa sublevación donde se ve a los segadores. El himno, segador, que usan, ¿no?, en Cataluña ahora mismo. Exacto. Está basado en eso. Entonces, claro, se ven superados, ¿no? El virrey, como decías antes, Luis, que se llamaba Dalmau de Queralt. Exacto. Tratando de huir de Barcelona, lo matan en la playa. Lo matan y al final... Todo se lía mucho, mucho, y en los siguientes, sí, días... Lo matan cuando está intentando marcharse porque ve que le van a matar. Claro, es que se iba a meter en el mar a nadar a ver si llegaba donde fuera, ¿no? Pero el pobre hombre, pues, imaginaos, ¿no? Perseguido por una turba de cientos de personas, pues, ¿qué puedes hacer? ¿No puedes hacer otra cosa? ¿Conoces? O ir o luchar. La turba del presidente que conoces no es lo más... Exacto, así es. El caso es que la revuelta aumenta. Y al final lo que pasa es que los campesinos pobres se alzan contra la nobleza y la burguesía, contra la aristocracia, contra la oligarquía, ¿no?, que hablábamos. Y lo que decías tú, ¿no?, sin razón ni ocasión, etc. ¿No os habéis dado cuenta que en Cataluña cada cierto tiempo, eso lo dice Javier Barraicoa, Ramón de España, dice... cada cierto tiempo, Cataluña, que es un pueblo conservador, y entra en delirio, decide romper con todo y se enloquece, se monta un delirio colectivo absoluto, lo destroza todo, montan revoluciones sin sentido y además son revoluciones que al final a quien más les perjudica es a ellos mismos. Sí, claro. No sacan nunca nada de ello. Es que fíjate, el mismo concepto de revolución da a entender bastante premeditación, o sea, bastante no premeditación, o sea, mucha improvisación. Claro. Entonces, cuando las cosas se hacen improvisadamente, te pueden salir bien, pero la mayoría de las veces no salen bien, obviamente. Y de hecho, José, en cuanto la burguesía puede tomar un poquito el control de la situación, dan ya ese paso hacia atrás y sin retorno, que es pedirle ayuda a Francia. Ah. Ese es el gran problema. Sí. Es como siempre, o sea, aquí no hay vuelta atrás. Con esta gente es a por todas. O sea, nunca, ni una vez, ni un paso atrás. Sí. Entonces, claro, se van a pedir ayuda al mayor enemigo de España. Exacto, porque no hay otra. O sea, es que... ¿quién es el mayor enemigo de España entonces? Inglaterra ya se perfilaba, pero todavía no estaba Francia. Otro de los... ¿Sabes a quién se le ocurrió eso? A Pau Claris, otro de los... de ese imaginario colectivo, de ese Olimpo de patriotas catalanes. Fue este el que tuvo la brillante idea de pedirle ayuda al cardenal Richelieu. Exacto. Sí, el cardenal Richelieu, que era el plenipotenciario de la monarquía franca, ¿no? Pues de la monarquía francesa, porque Luis XIV, el hombre, pues tenía bastantes delirios de grandeza. Bueno, hay algún historiador que asegura que incluso debía tener algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Entonces, todo lo controlaba el cardenal Richelieu, a la sazón era el arzobispo de París, ¿no? Pero aquí hay otra cosa curiosa, que esa primera alianza que hacen con Francia, lo que conlleva es que se genera una nueva revuelta apoyando al rey Felipe IV. A Felipe IV. Los mismos que se habían rebelado contra esa oligarquía dicen, no queremos a los franceses, apoyamos a Felipe IV, claro, que vengan los soldados. Claro, pero ahí es cuando la nobleza o la oligarquía catalana decide ya, como hemos dicho, no hay vuelta atrás. Exacto. Y ya decir, no, ahora se pide unos lazos más fuertes con Francia. Se dicen, no, quiero ser, dejar de ser español y quiero ser catalán. Perdón, quiero ser francés. Por cierto, he dicho Luis XIV y Luis XIII. Sí. La verdad es que la mayoría de los problemas vienen por esa oligarquía que estamos, pues eso, sobre todo la alta burguesía. Es la que ya desde viejo juega siempre a dos barajas, a veces a tres. Y cuando juegas a tantas barajas, llega un momento que llegas a un límite, que yo creo que de ahí vienen muchos de los problemas de Cataluña, de esto que estamos hablando siempre, de que cada cierto tiempo, porque manejas a la gente, creas odios para tus propios intereses, y llega un momento que todo eso hay que darle salida. Y siempre están en lo mismo, jugando a límites. Sí, pero tú sabes que todo el que tira mucho de la cuerda la acaba rompiendo. Claro, pero la rompen su propia cuerda. ¿Qué es lo que hace que la oligarquía catalana se dé cuenta de que no estaban tan bien como antes? Pues el virrey francés. El virrey, claro. Ahí hay una anécdota Luis XIII, muy divertida. Esa la que ahora contaba, la cuentas. La que ahora, os contaba antes de fuera del micrófono. Luis XIII llega y dice, yo soy conde de Barcelona, aquí estuvo Carlomagno y nosotros somos herederos de Carlomagno, esto es nuestro, efectivamente. Y resulta que quien sustenta a los militares no querían luchar bajo el mando del conde duque de Olivares y ahora se ven pagando, la oligarquía catalana se ve pagando, aparte de los impuestos habituales, muchos a unos soldados. Y dicen, oiga, claro, al final... A otros extranjeros. Y no quiero caer en tópicos, pero... Joder, es que les toca la pela. Además se dio una circunstancia, que Luis XIII llenó Cataluña de franceses, claro, en puesto de poder, lo cual tampoco les hizo ninguna gracia. Y luego fomentó el comercio francés en detrimento del catalán. Claro. O sea, hizo lo que hace un dictador, o sea, lo que hace un usurpador, o sea, esquilmar a estos tontos que me han llamado. Es que son tan tontos que me han llamado. Pues mira, pues voy a sacar todo lo que pueda. Aparte de que hay una cosa, Cataluña siempre sus principales líneas de comercio han sido con la hispanidad. Primero con Castilla y después con el resto del mundo hispánico. Si tú tiras piedras, que es que lo estamos viendo hoy en día, que es impresentable, tirando piedras a quien te da de comer, a quien vendes tus productos. Hemos dicho todo. Cuenta la anécdota. Sí, cuando se dice que el catalán fue prohibido, bueno, lo prohibieron los austrias, lo prohibieron los borbones, lo prohibió Franco, lo prohibió todo el mundo, o sea, nunca puedo hablar catalán. Hay un estudio histórico hecho de la única prohibición, o sea, legal, o sea, la única ley que se prohíbe, en la que se prohíbe hablar catalán, la única ley promulgada por el soberano del momento. Pero vamos a dejar claro una cosa. No como en el franquismo, que no había documentación en catalán, que la gente podía seguir hablando catalán sin ningún problema, sí, en la, sí, calle. No, esto está prohibido. No, no. Lo prohíben. Le prohibieron al pallés del Valle de Arán hablar catalán. Bueno, el Valle de Arán no se habla catalán. El del Valle de Boí, sí, volviendo a lo de antes, o de Taúl, hablar en catalán. Claro. Ese, o sea, la única prohibición se firma en París. Uh-huh. Así es. Entonces, poco tiempo después de que Cataluña perteneciese a Francia. Y la firma el rey de Francia. Es decir, es el único rey que ha prohibido el catalán en Cataluña y es el rey de Francia. Ese al que se habían rendido. O sea, porque les iba a traer ayuda. Sí, sí, no, y les iba a traer la prosperidad y la paz. Es así. Sí. Pero afortunadamente se acaba la guerra de los 30 años, la carga del ejército del rey se ve mermada y se aprovecha esa circunstancia para volver a recuperar Cataluña. Felipe IV lo consigue gracias a, bueno, pues a mí un personaje que cuando, sí, lo he estado estudiando me ha parecido muy interesante, que es su hijo ilegítimo Juan José de Austria, ¿no? Que me parece que hubiera sido un gran rey. Sí. Nunca llegó a serlo, pero bueno, por lo menos por lo que hizo y por lo que... Invito a los oyentes a que investiguen un poco sobre la figura de este Juan José de Austria. Es lo mejor que Carlos II. Pues sí, probablemente. Bueno, seguro, eso seguro. Pero que me parece un personaje increíble, ¿no? Su gene militar, su gene político. Es muy amplio todas las hazañas que consiguió, sobre todo, bueno, en la guerra de los 30 años, por supuesto. Y luego, bueno, en Flandes también. Y por supuesto aquí en aprovecha esta... esa condición, ¿no? Se acaba la guerra y bueno, y en 1651 se recupera Cataluña. Rinde Barcelona, que es la capital, bueno, al final rendir la capital supone. Sí, pero bueno, se recupera, ¿no?, parte de Cataluña, porque el Rosellón y todo eso. Bueno, eso es que ahí es el tratado de los Pirineos que llaman, ¿no? Déjame lo gordo, marca la línea, ahí ya sí se marca la línea en el Pirineo. Cara sur del Pirineo para mí, cara norte del Pirineo para ti. Pero con una circunstancia muy curiosa. Todas aquellos pueblos, aquellos núcleos de población que tuvieran el título de ciudad, se quedaban en España. Que son esos pequeños islotes que... Hay uno que yo recuerde, del que no recuerdo el nombre. Sí, ahí me parece que hay un par de que ellos. Está más dentro, al norte de Narbona. Dentro de Francia. Y sigue siendo de la provincia de Gerona. Muy curioso. Y por cierto, su alcalde toda la vida, por lo menos desde que se puso la actual democracia, ha sido de Convergencia. Bueno, el primero fue de UCD, pero bueno, siempre de Convergencia ha sido, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque están ahí en mitad de Francia, hablando catalán y haciendo gestiones en... Mira, ahí sí que pueden hablar catalán, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, que el resto de Francia... Sí, porque son españoles. No se puede. Son españoles. O sea, porque en Francia no se puede hablar ningún tipo de dialecto. Bueno, no. Vamos a ver, hablar puede. Sí, hablar lo que te dé la gana, pero me refiero a decir que el único idioma oficial, sí, y el que es obligatorio saber es el francés. El francés es unificado, o sea, no se puede hablar gascón, no se puede hablar occitano. Lógicamente, no se puede hablar, a nivel privado. En tu casa hables lo que te da la gana. En privado puedes aprender lo que quieras, hoy en día puedes publicar. Es cierto que en la época de la Revolución, sobre todo en el siglo XIX, estaba perseguidísimo, ¿no? Porque el centralismo revolucionario sí persiguió muchísimo a estos idiomas. Hoy en día no podemos hablar igual, porque bueno, en Francia, evidentemente. Sí, pero en el colegio solo se estudia el francés. Puedes aprender, leer o publicar unificado. El idioma que te dé la gana en cualquier país. O sea, los colegios solo se estudia el francés unificado. Pero a nivel oficial solo se estudia. Sí, en los documentos oficiales solo aparece el francés. No aparece el occitano, no aparece el catalán, no aparece el vasco, no aparece el normando, no hay... De hecho, en la zona norte de... No sé si habréis visto una película Bienvenidos al Norte, que es una película muy graciosa. Esa zona del norte, Paso de Calais, tiene su propio dialecto que le llaman el Cheti. Bueno, en el doblaje. Como habla. Claro, en el doblaje del español se pierde un poco, sí, ¿no? Pero bueno, aquí en Palencia tenemos un personaje que es mi buen amigo Christoph, que es cervecero también, que tiene su marca de cerveza. La fábrica está en Becerril de Campos, que es de allí. Y, ¿de allí? Del norte, Paso de Calais. Que habla Cheti, ¿no? Y claro, es curioso. Él habla español, lleva muchos años aquí, con su acento francés, pero bueno, pues es curioso. Pero claro, Chetty o el normando o el occitano lo pueden hablar ellos sin ningún problema, pero cuando van a hacer una gestión a cualquier organismo público, solo está en francés. Y lo que tú dices, encima, en el francés unificado. Que ni siquiera es como el español, el castellano, que tiene una gramática que permite un montón de localismos y un montón de usos comarcales o regionales. No, en Francia no existe eso tampoco. El francés de la Costa del Sol, si tiene una palabra tal, pero no se corresponde con el parisino, no está en el diccionario de francés. Entonces, es bueno la costumbre centralista del francés, ¿no? Vamos a hacer un salto de unos cuantos años para ir avanzando, porque todavía seguimos en esta. Para mí, ya os he dicho que es la fase en la que ya, bueno, claro, usar todas estas historias que estamos contando ahora mismo como argumento de independencia de diferencia es absurdo. De hecho, bueno, la oligarquía sí llega a proclamar la República Independiente de Cataluña con el amparo del vecino francés, pero claro, Luis XIII dice no. Y es lo que hemos contado, claro, ¿no? Y se mete hasta la cocina, se mete. Fíjate, y termino y ya seguimos. Pedro Moliner, que fue un catalán que permaneció fiel a Felipe IV, dice, fueron cuatro ambiciosos de mejor fortuna, remoldeando la provincia del tranquilo mundo de la paz al proceloso golfo de su naufragio. Así es. Bueno, pues vamos a pasar ya al reinado de Carlos II, más o menos, más que al reinado, vamos a hablar a la muerte de Carlos II. Carlos II, que queda sin descendencia. Exactamente, sí. Entonces pasamos ya a esa parte de la guerra de sucesión. Que no, como dices tú, José, que no de secesión. No de secesión. Bueno, para ellos es de secesión, ¿no? Obviamente, porque... No, bueno, claro, es la interpretación actual que hacen de claro, la guerra de sucesión. Para el nacionalismo catalán, vamos a derribar otro mito del nacionalismo catalán, que aunque es uno de los mitos que más se derriba últimamente, porque obviamente es del que más tiran, ¿no? Que es el mito de decir que la guerra de 1714, por la sucesión, o sea, por la corona española... realmente fue una guerra de secesión para separar Cataluña del resto de España. Esto es uno de los mayores bochornos que hay. Todo. Bueno. Lo de la diada es tremendo. Entonces vamos a hablar primero de Felipe V cuando es nombrado, jura los fueros de Cataluña, y es nombrado rey de o conde de Barcelona y es aceptado en... Pero claro, es que este problema es el siguiente, que es que ellos primero aceptan a Felipe V. Es con posterioridad, haberle jurado fidelidad, a pensar que claro, que es que no creo que es mejor el emperador de Austria que... Creo que es en 1707 que lo aceptan como... o antes, no recuerdo exactamente la fecha. Tampoco la recuerdo, pero sí fue antes. 1702, porque Carlos II muere en 1701. Pues ahora mismo no te sé decir. Habría que mirarlo, porque, pero bueno, más o menos que 1699, mira, las cortes en las que jura los fueros es el 12 de mayo de 1702. Del 2. Las cortes de Cataluña. Eso es. Son 70 años llevan sin convocarse. ¿Eh? Ah, o sea, pues, y es Felipe V el que convoca las cortes y jura las costumbres de Cataluña. Ese enemigo de Cataluña, ¿no? Es el que bueno, claro. Lo primero que hay que decir de Carlos II respecto a Felipe V es que en el testamento de Carlos II ya queda registrado Felipe V como su heredero. Las cosas porque por parte de madre tenía sangre directa de la familia real española, o sea, no era un... Pues este Felipe V era duque de Anjou. Sí, era el duque de Anjou. Era duque de Anjou y era un Borbón. Sí. Cosa que Carlos II no. Era nieto de Luis XIV. Lo que pasa es que al final, haciendo un inciso muy pequeño, todas las casas reales europeas están emparentadas de alguna manera. Por eso tenían todos un poquito de legitimidad. Hay una foto en... Sí, pero es que una cosa es estar emparentado y otra cosa es que sea tu sobrino directo. Claro, pero bueno, el inciso. Quiero decir, la madre. Sí, sí. La madre. De Felipe V es hermana del rey Carlos II. Claro, la de las meninas. Es la niña que sale en el cuadro de las meninas de Velázquez. No es una cuestión de familia, sino que estamos hablando de un sobrino. Claro, Lo que pasa es que, bueno, hay un nuevo cambio de dinastía, ¿no? Pero muy curioso. Sí, claro. A ver, el problema de esta guerra de sucesión no es un problema dinástico en sí, es un problema de contrapeso. Es decir, es que Francia es un imperio emergente, Austria es un imperio, Inglaterra es un imperio y España tiene todavía muchísimas posesiones. Entonces, España sigue siendo un imperio. ¿Quién? Sí, pero en decadencia absoluta. Bueno, todavía no ha empezado la guerra. Ellos tal, ya se dan cuenta que España no pinta nada y que todos quieren quedarse con las posesiones de España. Por eso hay esa guerra. Es una guerra mundial. Sí, claro. O sea, en la que se desarrolla en España. Exacto. Porque es una guerra por un imperio muy gordo. Muy gordo, sí. Que ya los reyes no tienen capacidad de gestión. Pues quizá el término no pinta nada es un poco excesivo, porque realmente el imperio español llega a su apogeo con Felipe IV, o sea, 3 días antes. Lo que sí que es cierto, y ya en tiempo de Felipe IV hemos visto todo lo que ocurre en Cataluña durante su reinado, hay una descompensación entre el poder y la economía real. Claro. Y eso a España le va penando año tras año. Claro. No llegaba oro suficiente de América como para exactamente sostener todo esto. Es como si tú heredas un montón de cosas y no tienes dinero para pagar los impuestos que suponen esas cosas. Pues claro, en vez de hacerte un favor, ¿qué tal? Yo el ejemplo lo pondría como el que hereda 300 pisos con una renta muy pequeña. Y dice, pues es que me cuesta más mantener los pisos que... Pero claro, esos pisos, si los coge otro, los tira y hace una casa nueva y se forra. Y es lo que quieren hacer los ingleses, los franceses y los austriacos. Así es. O sea, así es. Pero fíjate cómo serán las cosas, lo que es la historia, ¿no? Lo que es la historia y el genio del pueblo hispano, del pueblo español. Los ingleses llegan a decir, poco después, ya a mediados del siglo XVIII, que a España no se la puede vencer en la península. Que hay que ir a América a vencerla. Y es como lo consiguen. Con las independencias posteriores, de las que hablamos brevemente en aquel podcast sobre la conquista del Perú, ¿no? Pero es curioso ese cambio de dinastía, cómo los actuales nacionalistas catalanes, volviendo al tema, lo toman como algo, no, nosotros apoyamos... Bueno, ni siquiera dice que apoyaron... No, nunca dice que apoyaron al archiduque. Además, ni siquiera todos. Sí. Yo, por ejemplo, en mis tiempos de camionero, paraba a comer, iba a cargar a Barcelona, y paraba a comer en un restaurante en Cervera. Cervera es provincia de Lérida, y allí en la plaza de Cervera tienen un monumento a los caídos que dieron su vida en defensa de la legitimidad de Felipe V. Fíjate. En el mismo Cervera, provincia de Lérida, con lo cual... Es que muchos territorios de Cataluña se mantuvieron fieles a Felipe V. Claro, no apoyaron. Es decir, no había un sentimiento... Reus, que está bastante más cerca de Barcelona que Cervera... Fue totalmente leal a Felipe V. Mira, yo Reus no lo sabía, pero lo de Cervera lo he visto. Y de hecho, si no lo han quitado, allí sigue el monumento. O sea, el sentimiento era, no era unanimidad por el archiduque de Austria. Okay, era no, pero era un problema, en cada zona. Era un problema en Cataluña, era un problema en toda España. Claro. Cada ayuntamiento, cada noble, cada españolito tenía su opinión. Pero hay que añadir una cosa, es decir, que en Cataluña, bueno, en Cataluña, los determinados sectores catalanes de la burguesía, una vez más, vuelven a pensar que con los pactos que han hecho de fidelidad a Felipe V, pues que no empiezan a ver las cosas claras, que igual, a lo mejor igual, con lo que les prometen los austrias, pues a lo mejor igual ganan más dinero y es cuando empiezan a cambiar de bando, y empiezan a convertirse en austracistas irredentos. Así es. Entonces ahí es cuando ya empiezan a atacar a los Borbones, a los partidarios de Felipe de Anjou, y Carlos III llega a desembarcar en Cataluña y en 1705 jura también los privilegios catalanes, previo riego de títulos y dádivas a toda la burguesía catalana. Que esto es muy habitual, ¿eh? Cuando un rey tiene poco poder y salía con la nobleza, lo primero que hace es regalar muchos títulos nobiliarios. De a partir de ahí, la guerra empieza. Bueno, no vamos a entrar a cómo fue la guerra en concreto, pero sí que vamos a ir al final. Al final es el Tratado de Utrecht, que en el que ya, bueno, prácticamente solo queda como último reducto austracista Barcelona. Porque aquí es donde entra ya ese punto, ese año cero de. de la patria catalana, sí, que celebran todos los años. El martirio. El 11 de septiembre. Lo malo es cuando tu mártir resulta que... Que no murió. Primero no murió. Y fue martirizado. Segundo, no fue martirizado. Tercero, renegó de su levantamiento. Y cuarto, todos sus descendientes, incluso los que hoy en día siguen vivos, están hasta el gorro de que se utilice el nombre de Casanova como de traidor a España, cuando todos, hay muchas entrevistas en la prensa, porque además la familia es la primera que sale permanentemente cada año a decir que su antepasado no fue un traidor. Bueno, en su momento, a ver, les metió en un lío otra en la línea, sí, catalana, les metió en un lío de los gordos, ¿eh? Sí, pero bueno, pero y pagó por ello. Pagó por ello y acabó ante el rey, recibido por el propio rey, el cual le perdonó. Y aquí pasa después gloria. Vamos a explicar primero, o sea, vamos a explicar primero, claro, lo que hizo y luego hablamos cómo terminó. Porque aquel 11 de septiembre de 1714, que es el día de la nación catalana, la diada famoso, donde van todos los representantes políticos habidos y por haber a ponerle flores a Casanova. Casanova no muere. Claro. Casanova muere el 2 de mayo de 1743. De viejecito. Madre mía. Muere de viejecito. Bastante tiempo después, ¿eh? Pero es más, Barcelona no es saqueada. Vamos a explicar primero qué ocurre. O sea, vamos a explicar que Rafael Casanova es el conseller en cap del Consejo de Ciento. Esto tiene una importancia vital. No es ni siquiera de la Generalitat, porque la Generalitat era el gobierno teóricamente de Cataluña. Y el Consejo de Ciento es el ayuntamiento. El conseller en cap del Consejo de Ciento era una especie de alcalde. El alcalde de Barcelona. Porque esto es una rebelión de Barcelona. En la Generalitat, como ya hemos dicho, el rey era importante. Con lo cual era como teóricamente debiera de seguir siendo hoy en día un órgano catalán, pero de la nación española. Pero es que la Generalitat, que está en Barcelona, cuando ven el cariz que toman los acontecimientos, automáticamente deciden desvincularse de eso. Esto es una cuestión de Barcelona. Uh-huh. Es una rebelión. O sea, no aceptan. Llega el duque de Berwick, les propone. Les dice que está todo perdido y les propone rendirse y que no sufra más la gente, que no se mueran de hambre ni nada de eso. Y dice el general de la. Lo recordaré, si me acuerdo ahora del nombre. El general. Era un general de origen gallego. Bueno, cuando me acuerdes os lo diré. De todas formas, Ricardo, conviene recordar una vez más que por muy gorda que la liasen, esta gente no estaba luchando por separarse de España, sino por tener otro rey. Sí, pero escucha, el general Villarroel era. El general Villarroel, que defendía Barcelona, decide que hay que capitular. Entonces, como el conseller en Casanova dice que no, que hay que mantenerse, dice, bueno, pues yo dimito porque yo esto no lo entiendo, esto es un suicidio colectivo lo que vamos a hacer. Y Casanova hace un edicto, hace un bando, a ver si lo encuentro, porque es que el bando es espectacular, o sea, porque además, de hecho, ahí es donde deja claramente ese patriota catalán que no luchan por Cataluña. A ver si lo encuentro, si me dais un segundito, os lo leo. Sí. Sí, el bando decía lo siguiente: atendiendo que la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España, añadiendo a continuación que confiaba en los barceloneses, todos como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Amén. Eso está por escrito. Eso es un bando, exacto, aprobado por el Consejo de Ciento el 11 de septiembre de 1714. Eso es. No lo dicen ningún día, no, cada vez que celebran la diada, eso no se dice. Y después, bueno, y después ves a Otegi poniéndole flores, sí, allí. Por eso y por mucho más he dicho antes, he empezado esta intervención diciendo que con todas las barbaridades que se dicen, esta es la mayor aberración de todas. Sí, por supuesto, porque si antes hablábamos de próceres, de los que hablamos, ¿no? Del rey Pedro IV, de Fernando el Belloso, etcétera, etcétera. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Es que no hay manera. Es como la de las independencias de América. Lo primero porque, por el martirio, ya. O sea, pero bueno, lo hemos dado. No, pero vamos a terminar de explicar cómo sale Rafael Casanova en esa lucha heroica que hizo. Pues nada más empezar, le pegan un tiro en una pierna y levemente herido, se le llevan a un hospital, le curan y se disfraza de monje. quema todo su archivo y sale pitando por patas y no se le vuelve a ver por allí hasta que, bueno, tampoco se fue muy lejos, que se fue a la finca de su hijo en Llobregat, en la zona de San Boi de Llobregat. No se fue a Bruselas, por no, por eso no. Es que ahora, las comunicaciones no eran las mismas que las de ahora. Es decir, ¿no os da la sensación de que todo se va repitiendo una vez tras otra, las mismas cobardías, las mismas traiciones, las mismas mentiras? Sí, hay una gran diferencia, ¿no? con los actuales, con los independentistas. Sí, bueno, claro, es que estos luchaban por España, que él su concepción de creía los... que el rey austracista era mejor, claro, ¿no? Pero efectivamente lo que has leído, ¿no? Por España y por el rey. O sea, aquí no veo por la Generalidad de Cataluña ni por el... es que ya has dicho, la Generalitat se desvinculó del tema. Yo qué pinto aquí, si esto es una rebelión, esto es una defensa de Barcelona y esto ya no tiene nada que ver con... Pues yo me pregunto si Otegi sabe eso. No creo que lo sepa. Si lo sabe, no le importa. Otegi sabe más de otras cosas. Bueno, vamos a retomar el tema, vamos a pasar un poquito. Bueno, ya hemos visto que cuando pierden, o sea, evidentemente porque el asedio era insostenible, Felipe V ya no tiene ese amor a Barcelona y a Cataluña que le tenía cuando llegó la primera vez. Y bueno, pues entonces lo que dice es, bueno, ahora ya no os voy a respetar vuestras... A mí no me gusta llamarlo libertades, vuestros fueros y vuestros usos antiguos. Y lo que hace es que hace los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta. En mi opinión, creo que fue uno de los grandes aciertos de la dinastía borbónica, porque realmente es que la que acaba con este guirigay de 250 ordenaciones y leyes y normas medievales estúpidas, administrativas, casi todas ellas. Pero bueno, es decir, aquí es cuando ya dicen... ¿cómo lo llaman? El reino de la oscuridad, o algo así lo llaman los nacionalistas, así, ¿no? Algo así. O sea, es cuando ya esos decretos de nueva planta que acaban con todas esas libertades. Esa libertad para poder ser bandolero, pero claro, libertades de la oligarquía. Claro. Porque el pueblo nunca disfrutó de esas libertades, porque no eran libertades. Pero si al fin y al cabo, pues si tiene una cosa, si el pueblo y la oligarquía vivió mucho mejor con los decretos de nueva planta, porque lo primero que hacen decretos de nueva planta es que eliminan las fronteras interiores. Ya no hay aranceles, ya los catalanes y los aragoneses pueden comerciar con toda España, pueden comprar sus materias primas en el resto de España. Eso al final, ¿qué genera? De hecho voy a buscar las cifras. La mayor bonanza económica que había vivido Cataluña y Aragón en su vida. Sí, o sea, creo que Barcelona en concreto pasa de 25.000 habitantes que debía tener en 1714 a casi 200.000. Sí, es una revolución demográfica. Casi 200.000 en apenas 100 años. Para que os hagáis una idea, los decretos de nueva planta amplían el mercado español, o sea, para Castilla su mercado se amplía en un 25%. Aragón se multiplica por 4. Hay una tesis que se llama... Hay que sumar América a esto, ¿eh? Claro. Carolina Rúa ha hecho una tesis, se han analizado con cifras y documentos de la época lo que conllevaba los decretos de Nueva Planta. Los catalanes comienzan a salir fuera, comienzan a comerciar con América, que es que antes no podían. Sí. O sea, es que es la gran burguesía catalana que luego en el siglo XIX y a principios del XX se hizo la primera revolución industrial que hubo en España, la hicieron gracias a ese comercio con América, a ese empuje que llevaban... No, es más, ese comercio con América... que propició estos decretos de nueva planta, que hemos dicho que lo que hacen es prácticamente acaban con el reino de Aragón como tal. O sea, las Cortes de Aragón desaparecen, las Cortes de Valencia desaparecen, las Cortes de Mallorca. Provocan un empobrecimiento en el resto de España, en el sentido de que la industria textil catalana pasa a ser prácticamente un monopolio. Con lo cual, la industria textil, que es verdad que después se mantiene a trancas y barrancas hasta que ya llega la maquinización, no sé si se puede decir así, del siglo XIX, sobre todo del XX, en España llega un poquito más tarde, en Béjar o aquí mismo en Palencia, ¿no? Toda la industria de la lana palentina empieza a desaparecer en aquella época. ¿Por qué? Porque es la industria textil catalana la que tiene protagonismo. Sí, porque además la lana la compraban aquí. Claro, pero aquí... que no podían haberla... Antes de la guerra de sucesión, no podían comprar la lana, la de oveja merina. Podían, o sea, pero sí, tenían que pagar los aranceles. Entonces era mucho más competitivo. Claro, entonces ¿qué pasa? Que ellos empiezan a comprar la lana mucho más barata, la industria textil palentina. Textil, cuando hablamos de textil, la industria textil palentina era... Los telares. Era 100% lana de oveja. Merina y churra, sobre todo merina, que es de mucha mejor calidad, ¿no? Creo recordar que a principios del siglo XIX, en Palencia había aproximadamente, creo recordar, porque estoy hablando de memoria de un libro que leí hace bastante tiempo, 5 grandes talleres de lavado, recogían la lana, lavaban la lana, la hilaban y hacían mantas y paño. Paño fino que después se transformaba en abrigos, que se mandaba a otras partes de Europa, también de América, que se convertían en abrigos y en otras prendas de ropa, ¿no? A partir de estos decretos de nueva planta, la industria textil palentina acaba, bueno, ya la última fábrica de mantas, ¿no? Las mantas David, pero que ha sido, han cerrado ya en los años 70, ¿no? Pero muy mermada además, o sea, de una manera bastante lamentable, ¿no? Ellos se benefician de eso, efectivamente. Luego, otro mito, ya hemos dicho que el único que prohibió el catalán fue el rey de Francia, pero bueno, aquí lo que todos dicen es que los decretos de Nueva Planta prohibieron hablar en catalán, al menos en los documentos oficiales. Eso no era verdad, porque los documentos oficiales de la Corona de Aragón se hacían en latín, y lo que dice es que ahora se hagan en castellano. Exacto. Así es. Nunca se prohibió el catalán porque el catalán no se había usado para los documentos oficiales. Sí, sí. Los tribunales se seguían escribiendo en latín. Es decir, son tantas y tantas tonterías las que han dicho sobre esto, que si ellos mismos se hubieran molestado en aprender su historia y no en creerse tonterías, ahora mismo serían felices de estar como están. O sea, porque sí, ahora mismo están mejor que nunca. Mejor que nunca. O sea, con más nivel de independencia que nunca y con más nivel de autogobierno. Lo que pasa es que no podemos olvidar que este permanente lloriqueo y victimismo también les ha dado resultados, porque durante mucho tiempo el resto de los españoles se les ha concedido privilegios y pues para no tener que escucharles, y seguimos, hoy en día se sigue privilegiando, no al pueblo de Cataluña, sino a los políticos. Ahora ya no son la oligarquía burguesa, sino bueno, que ahora son los políticos más. Los condes de Godó sí, son beneficiarios de miles, sí, pero de millones de pesetas quien en subvenciones. Se está beneficiando es el entorno político. Sí, claro. O sea, todo lo que rodea la Generalitat de Cataluña son esos políticos que los Puyol. Porque el régimen del 78 ha cambiado el poder en Cataluña. Ha pasado de la burguesía a la política. Es un aparato el que han montado en el que donde está el poder económico ahora es en la política. Y eso es lo que está hundiendo a Cataluña realmente. Sí, claro. Porque el problema ya no es que un día se separe Cataluña, es que están matando a Cataluña. Cataluña va a ser un desastre. Con España o sin España, porque por el camino que va, con esa entrega a ciegas a estos sinvergüenzas de todo, van a la ruina total, con España o sin España. Vale, vamos a dejarlo aquí, vamos a parar porque llevamos 50 minutos casi hablando y hacemos un descanso y ya casi estamos terminando, porque ya realmente ya nos queda hablar un poquito de ese siglo XIX, que también sí que es cierto que es donde nació el regionalismo y el nacionalismo, todavía no era independentista, y prácticamente con eso vamos a acabar ya el podcast de hoy. Vamos a hacer una pausa, escuchamos un poquito de música y ahora seguimos. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Estamos escuchando el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Este coro fue una de las bandas sonoras del movimiento romántico que tanto exaltó el nacionalismo en el siglo XIX. Aunque se considera que Verdi hace un paralelismo entre los hebreos que viven subyugados por el faraón y la nación italiana que estaba sometida al imperio austriaco, lo cierto es que en el siglo XIX cualquier causa nacionalista usó esta música como símbolo de resistencia. Vamos a terminar de escucharlo y ahora seguimos hablando. Tras la caída de Barcelona ya hemos visto que los historiadores de ficción del catalanismo consideran que se inició un periodo oscuro. Supongo que como sucedía en El Señor de los Anillos, de Tolkien, Felipe V sería una especie de señor oscuro como Sauron, que combatía contra los elfos en esa especie de Rivendell que era Cataluña. Bueno, fuera de coñas, llegado el siglo XIX. ¡Qué buena analogía! Este tipo de leyendas eran muy molonas, el folclore y la Edad Media se ponen de moda y cualquier cosa, por delirante que fuese, era buena siempre que fomentase el espíritu nacional. Es lo que se llama la Renascenza o Renacimiento, que es una contraposición a ese periodo oscuro en el que se habían visto sumidos por culpa de los Borbones tan malos ellos. Lo primero que hay que decir es que, según dice el profesor Marfani, dice que para que haya renacimiento tiene que haber muerte. Y si los catalanistas se contradicen a sí mismos cuando aseguran que la nación catalana existió ininterrumpidamente desde hace más de 1000 años, evidentemente, si no ha habido muerte no puede haber renacimiento. Pero bueno, a este pobre profesor por esto le tienen amargado, porque cada vez que escribe un libro toca fibras bastante sensibles en Cataluña. Más o menos, iba a hablar un poquito del romanticismo. ¿Qué opináis del romanticismo? ¿Qué os parece como movimiento cultural? Luis. Hablo yo. Bueno, antes de que se me pase, quiero comentar un detalle de esos años oscuros. En esta Renascenza empezaron a contar, que no lo contaban desde entonces, pero sí ya hacen como que lo han estado contando, aquello de primer año de esclavitud, segundo año de esclavitud. Entonces ellos seguían con sus 94 año de esclavitud. Sí, faltaba eso, lo que te digo, el coro de los esclavos. Supongo que vayan ya por el 303, ¿no? Sí, bueno, de hecho la gran diada gorda se fue en 2014, ¿no? Es cuando nació todo este movimiento. Bueno, pues 303 años de esclavitud llevan. Sí, que como hemos demostrado como anteriormente, pues resulta que ha sido la época en la que se ha quedado más seca que un arroyo de los que tenemos ahora mismo por Castilla, la propia Castilla y otras partes de España. Así es. Pero bueno. Así, eso que dices de la esclavitud recuerda un poco a la historia de los hebreos en Babilonia. Sí, por eso digo lo de Nabucco, por eso hemos puesto coro de los hebreos. Me parece una broma, claro. No es una broma. De hecho, hay trabajos al respecto bastante, bastante serios. Con toda la seriedad que pueden tener estas cosas. Exactamente. Bueno, volvamos a la pregunta que me has hecho. El romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo lo entiendo como el anhelo por la pérdida de lo que se fue, y lo que se fue el antiguo régimen. Llegó la revolución no trajo esa Arcadia feliz que prometía. De repente no todo el mundo era tan rico, ni tan libre, ni tan culto, ni tan todo lo que les habían prometido que iban a ser. Y hay como un imaginario colectivo, no es una cosa propia de Cataluña, ni siquiera de España. De hecho, es quizá más propia de Centro Europa que nuestra, ¿no? Que, aunque por toda Occidente se extendió. Bueno, como no se podía reconocer que lo anterior era mejor, pues entonces se hacía como un imaginario colectivo de las glorias perdidas. Y bueno, en esto desde luego Cataluña, como alguna otra región española, están en la parte alta del mayor imaginario colectivo. Se supone por... Si mucha... Tiene sus cosas bonitas, el romanticismo. No, a mí no, culturalmente, o sea, me parece interesante desde el punto de vista, pues me gusta la música romántica, claro. Me gusta Wagner, me gusta Verdi, sí, claro. Me gusta la literatura romántica, no, me gusta Walter Scott, me gusta Becker, me gusta Larra, pero evidentemente no me gusta esa concepción política que generó muchísimos... Todos los grandes nacionalismos de hoy en día nacen en el romanticismo. Eso es lo que a mí no me gusta. Así es. O sea, ese nacionalismo irracional. Claro, porque... O sea, que bueno, sí, naciones como Italia, como Alemania se formaron en esa época. Se hace una deformación del mundo antiguo. Mira, yo he leído una definición... Y la trasladas a las posibilidades de cultura. He leído una definición que me parece muy interesante del romanticismo, que es una enfermedad intelectual, y yo añado, por la que mucha gente confundió la historia con la ficción, pensando que la historia se podía tergiversar para adaptarla a sus intereses y fantasías. Mm-hmm. Así, o sea, eso es el podríamos hablar de romanticismo político. Sí, a mí, bueno... Y he dicho que nació también Bélgica, nació Grecia, es decir, muchísimas naciones actuales nacieron en el movimiento romántico. Y los catalanes, y los vascos, y mucha gente, se pensó que ellos también llegaban a su oportunidad. Aunque luego veremos, vamos a ver ahora brevemente, que los de la Renascença catalana no pretendían ni mucho menos independizarse de España. No. Bueno, yo, mi opinión sobre el Renacimiento... Perdón, sobre el romanticismo... Sí, la Renascença, ¿no? Sobre el romanticismo como movimiento cultural, a mí me parece... Es que, vale, Verdi, Passe y Rossini, no sé, los autores italianos, pero chico, yo por lo demás... Hay pintores muy buenos. Vale, bien, pero no sé, es que es tan empalagoso en todos los sentidos. El romanticismo es tan empalagoso en todos los sentidos que a mí no me produce ningún tipo de atracción. O sea, efectivamente, hay que reconocer lo bueno que hubo, que también lo hubo y fue muy bueno. O sea, aquí nadie va a negar que Manuel Lefalla no ha sido uno de los mejores músicos de la historia de España y era romanticista, ¿no? O el propio Gustavo Adolfo Bécquer, u otros escritores, pintores. Bien, de acuerdo. Culturalmente a mí me parece un movimiento, en general, en términos generales, abstrayendo lo bueno, bastante mediocre. A mi parecer. Infantil, incluso. Sí, podría ser también. Ahora, si nos vamos al... Como movimiento cultural, ojo. Si nos vamos al tema político, pues por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, lo que te decías, no? Es verdad que las naciones europeas, como tales, como las conocemos hoy, nacen en esta época. En el siglo XIX. ¿Qué pasa? Que España ya existía. No, y aparte hay una cosa, ¿no? En el siglo X, el romanticismo, hay dos movimientos, es el movimiento centrífugo, y por ejemplo, Alemania, Italia, se unifican, eso es. Y es el centrípeto, eso es, que eso es el que intenta escindir a... Que es lo que le pasa a España, y en parte a Francia, aunque bueno, no lograron, pero bueno. Yo repito, es para mí. Bueno, y a Noruega y Suecia, ¿no? Que también es ya de principios del siglo XX. No, pero es finales del... Pero es romanticismo eso todavía, ¿eh? O sea que... En el fondo es un engañabobos para el pueblo organizado por el nuevo orden establecido. Vuelven a ser falsas promesas. Las promesas de la revolución ya no eran factibles. Había pasado el tiempo suficiente desde la toma de poder hasta su desarrollo posterior en el que no se habían cumplido las promesas dadas. Ahora hay que dar unas nuevas promesas. Eso lo vemos constantemente. Y es una época en la que se dan nuevas promesas. Y, repito, se vuelve a coger lo que ellos entendían que más le gustaba al pueblo. Este fenómeno vuelve a ocurrir luego, posteriormente, en el siglo XX, con buena parte de los fascismos, que recogen parte de lo perdido Sí. Y lo asimilan a ideales ya consolidados revolucionarios. Pues aquí ocurre lo mismo. Sí. Pero claro, hay que entender una cosa. Ya el mundo no funciona como funcionaba antaño. Entonces ya Dios no es el epicentro del mundo y el epicentro del mundo son las naciones. Claro, el ídolo del que hablábamos al principio. Claro. Entonces esas naciones hay que adornarlas como un altar de la Iglesia. Ajá. El que las tiene, pues las engrandece aún más. El que no las tiene, se las inventa. E incluso diría, a ciertos países que son un poco peligrosos porque pueden mantener ciertos contextos todavía sociales que puedan hacer que por su propia fuerza como nación, tanto a nivel de tamaño como a nivel de tradición cultural y moral, puedan ser peligrosas para el nuevo orden, hay que inventar esas nacionicitas que dividan. Exacto, sí. Y sí. Claro, esto que estoy diciendo es un resumen, muy resumen. Obviamente. Pero por ahí van los tiros desde mi punto de vista. Hay que contextualizar también, ¿no? La situación de España. Tú nunca quieras convencer a un niño si no regalas caramelos. Entonces bueno, aquí. Sí, bueno, claro, ahora usan la televisión, entonces usaron lo que vamos a ver. Se regalaban caramelos. Sí, bueno, básicamente usaron la literatura. Sí. Y luego hay que adornarla bien. Pero yo sigo diciendo, no por los creadores que consiguieron lo que querían, por la mayoría del pueblo, y bueno, no te digo los que siguen creyendo estas cosas, me resulta muy infantil. Quizá para nosotros, que somos de un carácter castellano, que en ese aspecto, pues, nosotros digo los tres que estamos aquí, no, la mayoría, no todos los castellanos, ni mucho menos, pues lo vemos así, lo vemos sí, que no, infantil, ridículo, que absurdo. Que no nos gusta que nos anden con zarandajas. ¿No? Claro. El contexto también es muy curioso, ¿no? Porque, claro, España había dejado de ser el gran imperio que fue, aunque mantenía todavía Cuba, Puerto Rico, Guinea, el Sahara, pero, claro, ya hemos perdido Perú, México, Argentina. O sea, estábamos en una crisis de identidad nacional o imperial, en este caso, brutal. Derrotados por el enemigo inglés, donde ellos dijeron que nos iban a derrotar, que era en América, ¿no? Y en mitad de este torbellino de pérdida es cuando nace esta renacencia, ¿no? Este renacimiento catalán, que nace como un movimiento cultural, no nace como un movimiento político, aunque después los movimientos políticos se aprovechan de esto, porque el movimiento cultural del renacimiento catalán, de la renacencia, o como se pronuncie, que me disculpen los oyentes catalanoparlantes, porque no es mi lengua, entonces no. Ellos mitifican su historia, pero a su vez el movimiento político que surge de este movimiento cultural, a su vez mitifica ese movimiento cultural. Además, José María, es muy curioso. En Castilla también hubo un movimiento romanticista similar, o sea, sí, y en Galicia, por ejemplo, esta festividad que tenemos impuesta en la comunidad autónoma de Castilla y León, sí, Villalar es un invento de la época, es un invento claramente de la época del romanticismo, una manipulación de todo, con todo, tanto esto como catalán como todo, y luego además creo que lo veremos más claramente manejado por movimientos de la masonería, claramente, sí, claro, la dictadura del delantal que no es la de los cocineros. Todo nace con tres personas, ¿no? Tres personajes que son los más importantes. Son Buenaventura Carlos Aribau, o Buenaventura Carles Aribau, que funda la Sociedad Filosófica de Cataluña. Jacinto Verdaguer, que es un burgués de corte conservador, pero a la vez popular, muy enraizado en el pueblo. Y Joan Maragall, que es a la sazón el abuelo del que fue el alcalde de Barcelona durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, del mismo nombre. Y presidente de la Generalidad. Y presidente de la Generalidad, Joan Maragall también, ¿no? José María, sí. Que, no, Joan Maragall se llamaba también. José María Maragall. No, el que fue alcalde de Barcelona, ¿sí? Se llamaba Joan también, sí. El del bigote, el que anda ahora, bueno, que yo sepa si con Alzheimer, si no ha fallecido, que creo que no. Creo que lo hubieran dicho. No, se ha salido hace poco en la tele, para que tiene la cabeza. Es una enfermedad brutal, no se la deseo ni mi peor enemigo. Lo he vivido en carne propia, bueno. Joan Maragall además es muy curioso porque escribe, entre otras obras, la gran Oda a España, en catalán, O sea, fijaos cómo incluso dentro de este movimiento romántico de revisionismo histórico, de mitificación de la historia, no reniegan. Estos no. Próceres de esa revolución o de ese movimiento cultural no reniegan de su hispanidad. De hecho, Jacinto Verdaguer, lo hablábamos antes, ¿verdad? Sale en los billetes de 100 pesetas del tardofranquismo con barretina. No sé si os acordáis. Sí. Cualquiera puede entrar en internet y ver el billete de 100 pesetas de Jacinto Verdaguer. Yo creo que hay dos puntos claves de ruptura. Uno es la Primera República, uh-huh. Y otro podría ser la crisis desatada en España a partir del 98. Claro, eso ya fue la puntilla al toro. La Primera República es la consecución de los sueños de estas gentes. De hecho, nos encontramos con... El delirio colectivo por Estado puro. Cartagena se levanta contra Murcia. Pero vamos a ver lo que es el gobierno de esos años. Con el cantonalismo. Que son posteriores al general Prim, que al igual que todos los que vienen después, son masones y catalanes. Y liberales. Sí, bueno. No, pues que ahora hay masones que no son liberales. Ya, son marxistas también. Sí. O sea, es algo... En aquella época el masón... De hecho, ahora voy a contar una cosa. Pero bueno, de este grupo, claro, eso fue un desastre y bueno, no se volvió al antiguo régimen, pero se volvió un poco a la monarquía liberal anterior con un cierto orden, ¿no? Después del despelote que fue la Primera República, claro, en la que Bollullos de arriba, no sé si este es el pueblo, pues, reclamaba su independencia de... Bueno, oye, ese fue el catalán, el presidente del gobierno catalán. Presidente de la República, de la Primera República, bueno, que dijo, estoy de todos nosotros hasta los cojones. Sí. Se largó y no volvió más. Figueras, ¿no? Sí, exactamente. Figueras. La presidente de la República, ¿no? Pimargal, Figueras, Salmerón, y no recuerdo cuál fue el cuarto. Bueno, en un año hubo cuatro presidentes. ¿Un año solo? ¿No fueron dos? No llegaron a dos, fueron creo que 14 meses. Poco más de un año, sí. Sí. De este grupo sale un tal Valentín Almiral. Uh-huh, también. Valentín Almiral era masón, era catalán, pero era izquierdista. Ahí está, ¿ves? Y este es el que cambia, empieza a cambiar el concepto. Lo que pasa es que debía ser un hombre bastante poco, digamos, bastante diluido. O sea, no era continuo, ¿no? Pero crea el germen que se recoge ya a partir de la crisis del 98. En la crisis del 98 se recupera tanto la línea de Prat de la Riba, que es la línea conservadora nacionalista, como la línea de Valentín Almiral, en la que pocos años después nace Esquerra Republicana, que es un partido masón, izquierdista y a la vez burgués católico. Bueno, es que claro, es esto un poco ridículo, ¿no? Habría que mencionar también, muy brevemente, el tema de los Juegos Florales, ¿verdad? Eso era un concurso de literatura y de poesía que se inaugura en 1859 en este movimiento cultural de la Renaissance. Y como curiosidad, simplemente que se prohíbe en 1902 y se recupera posteriormente, pero ya en los años 60 del siglo XX. Es muy curioso. Los Juegos Florales eran poesías que hacían sobre cuestiones históricas, sobre los almogávares, sobre... No se hacían solo en Cataluña, de hecho eran muy famosas también las de Córdoba. Pero bueno, es verdad que en Cataluña estaban impregnadas de este revisionismo histórico, ¿no? En los años 60 se recupera, pero ya lo ponen dentro de la Semana de Poesía de Barcelona. Es una y de hecho se siguen celebrando dentro de esa Semana de Poesía de Barcelona, pero ya más como una especie de concurso. Ya la gente ya no se sube a recitar. Sigue habiendo recitales de poesía como tales, pero lo que se evalúa son los escritos que se presentan, ¿no? Bueno, como curiosidad, ¿no? Es además algo bonito, porque realmente el juego floral como tal no es que sea algo... La idea es muy buena, claro, la idea es muy buena. Sí, sí, sí. Y no me parece mal que se hagan poesías sobre la historia de Cataluña o sobre la historia de lo que sea. Supuesto. Me parece estupendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que esas historias son las que luego han convertido... O sea, esas historias que eran falsas... Eran ficción, ¿no? O sea, y eran obras de ficción, se han creído que se han convertido en realidad. Eso es lo que es triste, que tú te creas que la ficción del siglo XIX se haya convertido en libro de historia. Ese es el problema. Sí. O sea, que es como te lees eso, a Ivanhoe, como si fuera un texto de historia. Pues no, es que Ivanhoe es una novela escrita por Sir Walter Scott, entonces, en el romanticismo, y no tiene nada de histórico. No tiene nada que ver con los rusos normales, vaya. Sí, yo para cerrar ya este círculo, por rematar que esta gran mentira está apoyada básicamente en dos conceptos que son los que hemos estado dando la vuelta toda la noche. Uno es la tergiversación histórica y otro la lengua. Decir que el resto de los españoles estamos enamorados de todas las lenguas que hay en España y de toda la historia e historias que hay en España. Desgraciadamente esta gente utiliza tanto la tergiversación histórica como la lengua para crear diferencias en vez de para crear la grandeza que las diferencias en una unidad llevan hacia un fin común positivo. Una riqueza. Una riqueza común. Pues yo creo que con esto ya vamos a terminar. Nos va a quedar nada más que una sección, que es la de los libros, que ya sabéis que siempre es cortita. Y aquí ya cada uno pues me gustaría que recomendéis los libros. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de unos segundos para cambiar y poner la sintonía de la sección de la Biblioteca de Alejandría. Y ahora continuamos. La Biblioteca de Alejandría. Bueno, pues llega el momento de hablar de libros, como decíamos hace un momento. Bueno, pues me gustaría que me recomendéis al menos un libro o dos cada uno. Entonces, si quieres, José, que empecemos por ti. Sí, muy breve. Es un solo libro que se llama así, Historia de Cataluña. El autor es Ferran Valls y Taberner. Yo lo encontré en la biblioteca porque bueno, pues tenemos la fortuna de tener una buena biblioteca aquí en Palencia. Es un libro no muy grande, que resume muy bien todo esto que hemos estado hablando desde un punto de vista bastante imparcial. No he notado en ningún momento ningún tipo de que el fiel se vaya para un lado o para otro, que además está editado en los años 60, la primera edición es de los años 60, aunque la que yo he leído de la biblioteca es del 71. Pero bueno, la primera edición es de los años 60. Y me ha gustado, por eso lo saqué con un poco de suspicacia, si acaso. Pero no, realmente ha sido un libro que me ha gustado porque no está ideologizado ni para un lado ni para el otro. Y eso es importante. ¿Y tú, Luis, qué libros propondrías? Sí, bueno, voy a proponer dos libros que además hemos presentado aquí en la Asociación Cultural Fernando III el Santo, de mi gran amigo y ejemplar correligionario Javier Barrecoa, que en todos estos años, tan así se están poniendo las cosas, pues bueno, entre otras cosas se ha dedicado a escribir libros para explicar toda la historia del nacionalismo separatista catalán y también a viajar por toda España para intentar que todo el mundo o a todo el que estuviese interesado pues sepa un poco la verdad de todo lo que está ocurriendo. Estos dos libros que están editados por la editorial Libros Libres se titulan Historias ocultadas del nacionalismo catalán y Cataluña hispana. Realmente están llenos de anécdotas de todas estas falsedades y mitos que hemos estado hablando hoy. Así que nada. Yo voy a añadir un par de libros más. Uno de ellos es el de ya hemos hablado de él, de lo que España le debe a Cataluña, del catedrático de historia Luis Suárez. Y ya hemos dicho que bueno, que es como que una teoría pues similar también a la que tiene Javier Barrecoa, en la que consideran que Cataluña siempre ha sido España, y por ello explican, Luis Suárez explica en este libro, qué puntos de la historia son los que tienen tanto que ver con la historia de España. Son poco conformistas con el nacionalismo, sus tesis, y ya digo, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Wilfredo el Velloso pues realmente no quería crear ningún Estado independiente, sino que lo que quería era revalidar el antiguo reino visigodo que tenía la capital en Toledo, ¿no? Otro libro que me gusta recomendar, y este ya realmente no es de historia, pero sí que es cierto que te ayuda muy bien a conocer un poco cómo es la realidad de los últimos 30 años en Cataluña, es un libro que se llama El manicomio catalán, de Ramón de España, que es un periodista que escribe con un estilo burlón y muy desenfadado, se ríe de todos y de todo, prácticamente, bueno, de hecho está... Es un libro muy para gente de Barcelona y de Cataluña, porque habla de mucha gente, yo cuando lo he leído, que no conocía, o sea, de periodistas, de TV3, de, bueno, de ese mundillo, al fin y al cabo, es que es, Barcelona más en esos casos es un poco microcosmos, porque él mismo decía, él mismo en el libro dice, es que claro, es que esta locura nacionalista no es lo que ves en Barcelona todos los días, sino que esto es al final es lo que ves en los lugares de poder, en los periódicos, en la política, en los restaurantes. Pues de luego la gente en Barcelona no es así. O sea, no, no son. O sea, el gran nacionalismo no está en Barcelona. Es que al final Barcelona es la ciudad más grande de Cataluña y es la capital de Cataluña. Él considera que sus conciudadanos se han vuelto locos y que. No tiene otra explicación, nada más que es, bueno, creo que llega en un momento dado a decir que habría que encerrarles a todos en un oligofrénico por la cantidad de locuras que están dispuestos a hacer, ¿no? Si estuviera aquí algún colaborador de Iker Jiménez diría que les han puesto algo del agua. Sí, sí. Y luego, bueno, también quería recordar como novela, además muy apropiada con lo que hemos hablado hace un momento de La Reina Sensa, que la he usado para el inicio del podcast, que es la novela La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, que es una de las novelas que más me han gustado y son de las que cuando las lees te apetece ir a Barcelona, porque bueno, es un poco, hace un retrato de Barcelona entre las dos grandes exposiciones universales de 1888 y de 1929. Entonces nos explica muy bien cómo es una familia burguesa que empieza a crecer a finales del siglo y cómo van desarrollando el despegue de la ciudad en paralelo al despegue de las grandes familias que hicieron tanto dinero para Cataluña y para España. O sea, no hay que olvidarlo, ¿eh? Yo creo que ya va siendo hora de despedirnos. No sé, no he mirado exactamente cuánto llevamos de grabación, pero calculo yo que las tres horitas por lo menos. Creo que no somos capaces de hacerlo menos. Antes de que nos vayamos, quiero recordarte que, como siempre te digo, tenemos una web, que es www.latertuliadelahistoria.com. Ahí puedes escuchar todos los podcasts. También nos puedes escuchar en iTunes y también nos puedes escuchar en iVoox. Y ya sabes que tanto en iTunes como en iVoox, para poder salir mejor posicionados, necesitamos que nos des tu voto, tu me gusta, tus reseñas. La verdad es que en iVoox cada vez hay más, o sea, van saliendo más. Y en iTunes tiene otra forma de gestionar lo que es, pero bueno, en iTunes estamos muy bien posicionados y salimos en los rankings bastante arriba. Y el caso de iVoox, que en España se usa muchísimo, pues bueno, ahí también necesitamos, pues cuanto más nos oigáis y más nos escuchéis, pues y más nos comentéis y nos hagáis vuestro apoyo con vuestras votaciones, con los me gustas, pues mucho mejor. Tenemos también perfil en Facebook, es www.facebook.com/latertuliadelahistoria, y tenemos también un perfil en Twitter, que es @tertuhistoria. Y también tenemos un correo electrónico, que es latertuliadelahistoria@gmail.com. De hecho, en esto de la tertulia de la historia, en este correo electrónico, estamos recibiendo algún tema muy interesante. El otro día ha escrito una chica que estaba haciendo una tesis sobre una tesis en la Universidad de Argel. No, de Argel, bueno, en Argelia, no recuerdo en qué universidad era. Y nos pedía algún libro sobre Carlos V. Entonces le remitimos al episodio del podcast sobre Carlos V. Hace un año, año y pico, me contactó también un chaval un productor de televisión de Brasil que estaba haciendo, pedía bibliografía también sobre conquistadores españoles en América, porque quería hacer un documental sobre los conquistadores en América. Es decir, el correo electrónico al fin y al cabo claro, favorece también una pregunta privada que no quieres algo que no quieres que se divulgue, pues evidentemente los comentarios en Facebook pues lo va a leer todo el mundo. O sea, si necesitas comentar con nosotros algo más personal, pues ya sabes que puedes hacerlo a través del correo electrónico. Y también quiero aprovechar este momento para felicitaros la Navidad, porque evidentemente cuando salga publicado este podcast probablemente sea ya casi casi la Nochebuena. Entonces ya sabéis que este es el último episodio de este año, el último programa, y anunciamos también, quiero anunciaros que en 2018 pues viene cargadito de novedades, así que espero que sigáis tan fieles como habéis sido hasta ahora. Solo me queda despedirme de nuestros dos colaboradores. Gracias, Luis, por participar una vez más en la tertulia de la historia. Bueno, un placer como siempre. A mí se me hacen cortísimos siempre los podcasts. Espero que no se les hagan largo a los oyentes. Y hoy la verdad es que lo hemos pasado muy bien, pero de verdad que también es un tema muy triste el que hemos tocado hoy. Así que, bueno, pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos nuestros oyentes, y nos seguimos escuchando el año que viene, aquí en España y allá donde nos escuchen, en las Españas de ultramar. Y José, también muchas gracias. Muchas veces, encantado. De verdad que, además, creo que hemos mejorado, ¿no? Yo creo que sí. Al menos la calidad de audio, gracias a José, nos ha traído una mesa de mezclas y unos micrófonos profesionales. Creo que la mesa cual, va a hacer algo. Creo yo que algo más se tiene que oír. Sí, no, para mí es un placer, y ya lo sabes, Ricardo, porque además, bueno, los oyentes creo que lo saben, nosotros no somos historiadores, somos aficionados a la historia. Muchas veces los profesionales son los peores en estas cosas. Nosotros somos apasionados y al final creo que eso aporta un punto muy personal y muy singular a este podcast, que también lo diferencia del resto de los podcasts que podemos escuchar. Por supuesto que yo invito a que se escuchen también, claro, pero que podemos escuchar en la red. Este tiene ese punto de casi casi improvisación, ¿no? Es más tertulia. Es claro, somos una tertulia, y aparte el vínculo de amistad, ¿no? Y de camaradería que nos une, que hace que sea mucho más divertido estar aquí, y que además, y tú lo sabes bien, eso se transmite y la gente lo agradece, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, y muchas gracias a ti también por oírme, por oírnos. Solo me queda despedirme y felicitarte la Navidad y desearte un feliz Año Nuevo. Así que, bueno, pues te ha hablado Ricardo Botín para la tertulia de la historia.